Hola amigos, ¿cómo estamos? Audio número 63, una historia de locura. Bueno, ya vamos, vamos a seguir avanzando, grabando audios. Hemos estado un poquito de tiempo sin grabar, haciendo pues, mil actividades, el verano, y bueno, y cada uno tiene pues, sus cosas que hacer y sus obligaciones. Y por qué no, el descanso, el ocio, que también es importante, y bueno, y no os preocupéis que no, esto seguiremos mientras tengamos ganas y espíritu de seguir contando cosas. Aquí seguiremos, espero que por mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que no grabamos, pero la verdad es que el crecimiento de los audios sigue siendo absolutamente increíble. O sea, a pesar de no grabar, ¿qué quiere decir esto? Que estáis contando vosotros a la gente, bueno, que estáis promocionando esto, que la gente lo escuche y esto sigue creciendo. La verdad que, bueno, no me canso de decirlo, es absolutamente desbordado. Sobre todo, ya digo, con el crecimiento que ha supuesto. He visto hace poco las estadísticas de descargas y, bueno, pues no sé. La verdad es que sigo sin dar crédito a lo que está pasando con Memoria de un Tambor, pero bueno, allá seguiremos y fenomenal, pues por lo menos uno que se deja aquí sus ánimos y sus ganas y las horas de trabajo, pues que sirva para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y muchas gracias, repito, a todos vosotros que sé que lo estáis promocionando y que estáis recomendando los audios a la gente. Y bueno, y al que no le guste, como siempre digo, pues tenéis vosotros en vuestra mano poder contar lo que aquí escucháis e intentar incidir en vuestra gente que tenéis alrededor. Esa es la clave. No voy a enrollar mucho hoy porque tenemos va a ser un podcast largo y quiero contaros un par de cositas antes. Así que repito, audio 63, una historia de locura, un tema apasionante. Como sabéis, estoy en actividades también de viajes. Abrimos una actividad de viajes hace unos meses, antes del verano. Bueno, poco que decir. Espectacular, ¿no? Las experiencias que he tenido con vosotros, el contacto con vosotros, cara a cara, lo que me habéis contado. Bueno, no tengo palabras, de verdad. Es otra... Bueno, es también parte de la gasolina, ¿no?, que me va entrando para seguir trabajando, el contactar con vosotros en persona. Ya sé que hay muchos que no podéis venir, porque de momento solo salimos desde Madrid, pero ya sabéis, tenéis ahí en la página web, en la parte que se llama Viajes a la Historia, bueno, ahí os podéis preinscribir, hay un apartado que pone preinscripción, el que quiera estar informado de los viajes que se van haciendo, pues se puede apuntar ahí y le mando un correo electrónico y va siendo informado. Algunos os habéis apuntado y no habéis, sé que no os ha llegado el correo por circunstancias X. Entonces, bueno, os recomiendo que aparte de apuntaros en este apartado de preinscripción para estar informados, echéis un vistazo a la web de vez en cuando. Ya digo, la experiencia absolutamente increíble, de verdad, estoy muy contento, lo he pasado muy bien y lo seguiremos pasando y seguiremos saliendo en la medida de nuestras posibilidades. Ya os contaré más cosas en otros audios más adelante y bueno, ya estaremos en contacto en cuanto a los viajes. Bueno, hoy tenemos un tema que es... aparentemente, esto es de esto que yo sé, que por el título no puedo atraer mucho a la gente, una historia de locura, la gente puede mejor esto de qué va, de qué no va, pero os garantizo que sí es interesante, os garantizo que es un tema muy, muy bonito, muy interesante. Vamos a tratar la locura y la psiquiatría a través de la historia, vamos a ver el papel fundamental que yo desconocía hasta que conocí a nuestro invitado, a nuestro amigo, desconocí el papel tan fundamental que España ha jugado en la historia de la psiquiatría, del tratamiento de las enfermedades mentales. Realmente me he quedado muy sorprendido. Trataremos luego personajes como Juana de Castilla, Juana la Loca, Carlos II, Goya, etc. Bueno, más personajes que analizaremos de un punto de vista psiquiátrico, histórico. Y para ello tendremos un invitado muy especial, un psiquiatra que es amigo nuestro, que es oyente. Luego os lo presento enseguida. Y bueno, poco más. Quería deciros que, bueno, como siempre, gracias por vuestros contactos, gracias por vuestros correos tan cercanos, gracias por vuestros donativos, gracias por vuestra incidencia en Facebook. Facebook, como siempre digo, es un poco el centro nuestro de operaciones, donde ahí dejamos comentarios y tenemos una relación rápida, pero ya digo, agradezco mucho los correos, que son, bueno, a veces tienen un tinte más personal. Contesto a todo lo que me llega con más o menos prontitud. Si alguno no le he contestado, que sepa que, bueno, que es que o no lo he visto o se ha borrado, bueno, ha sido una cosa accidental, pero que sepáis que contesto a todo lo que me va llegando. Ya digo, Facebook es el lugar donde, bueno, es un pequeño foro, un gran foro donde estamos ahí, pues hay un montón de gente. Siempre que hablo del crecimiento de esto y hablo de, veo de una manera así retrospectiva todo esto que estamos haciendo durante hace ya unos años, este podcast, siempre me tengo que acordar de mis amigos de Histocast, siempre, porque realmente fue donde esto se inició, fueron los que me metieron aquí en este ajo, y siempre pues un máximo agradecimiento a la gente de Histocast y a mi amigo Goyo, que bueno, pues siempre los tengo muy presentes cada vez que grabo, porque realmente ahí se inició todo y sobre todo valorar su bueno, todo lo que ellos hicieron en su momento y siguen haciendo, evidentemente, un podcast de altísima calidad. Y por último, Y por último, o penúltimo, agradecer, por supuesto, esta música que estáis escuchando, Ignacio Núñez, mi amigo Ignacio Núñez, que deja esta estupenda música donde todos los audios. Ahí le tenéis, le podéis encontrar en, ponéis Ignacio Núñez de música y saldrá su obra en, bueno, en varios sitios. Bueno, pues que sepáis que es un amigo y que está cediendo esta música, digo, nos adorna los audios con esta música tan bueno, para mí espectacular. Una de las partes muy importantes de los audios para mí es la música y ya digo, agradecimiento constante a mi amigo Ignacio Núñez, a nuestro amigo Ignacio Núñez. Bueno, pues antes de empezar con la psiquiatría y con la locura, os voy a dejar un pequeño extracto que me ha mandado mi amigo o nuestro amigo Daniel Pinilla. Daniel Pinilla, que es ha presentado varios libros aquí, libros de viajes. Bueno, pues es una persona con mucha fuerza, con mucha ganas de trabajar. Ha creado su editorial, la editorial Samarcanda, y encantado en ayudarle todo lo que pueda. He de decir que no abro mucho las puertas del podcast a casi nadie, lo siento. A alguien se puede enfadar porque me han pedido, pero lo tengo muy acotado. No me gusta tampoco, digo. Ni siquiera promocionar ciertas cosas aquí, pero creo que debe conservarle el audio su ser. Salvo a unos conocidos, ya digo, amigos que ya conozco, como es Daniel, y alguna cosa muy extraordinaria. Pero generalmente ya digo que, bueno, muchos me han pedido hacer cosas y la verdad es que no he visto no lo he visto claro. Entonces, lo mismo me pasa con los colaboradores. Se me ha ofrecido, imaginaros la cantidad de gente que se me ha podido ofrecer a participar, pero me gusta siempre. Me tengo que sentir cómodo con la gente que anuncio o con la que colaboro. Entonces, para mí es fundamental pasármelo bien aquí y no estar un momento, pues eso, a quien viene, quien no viene. Prefiero manejar esto, llevarlo muy, muy, muy de la mano, que es como creo que va a quedar mejor y yo me lo voy a pasar mejor. Entonces, ya digo, no es que sea un tío raro que no coja a nadie, no es eso. De hecho, prácticamente no colaboro en casi nada porque tengo muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer es grabar el audio, me he metido con los viajes. Tengo, y luego pues por eso tengo, pues mis hobbies, mi tiempo libre que tengo que disfrutar. Entonces no quiero sobrecargar nada. Y ya digo que me han ofrecido muchas cosas, de ir a sitios, de dar, de hablar, de charlar. Me han llamado hasta para televisión, yo qué sé, radio, escribir libros. Bueno, libros, lo que dice este Daniel Pinilla en su audio. Os comenta que me ofreció hacer escribir un libro con él, pero es que no tengo tiempo. Me encantaría, pero no tengo tiempo. Y quiero muy bien regular mi tiempo. El tiempo es oro. Y en determinado momento de la vida es aún más oro. Con lo cual, creo que me entenderéis perfectamente por qué me ciño mucho a los audios, me ciño mucho a estas actividades históricas y conoceros en los viajes y luego conoceros a través de los correos y grabar audios y intentar compartir lo que me gusta. Creo que es la clave y es lo que me hace más feliz y lo que me llena más. No, ya digo, otras actividades, aunque sé que podría colaborar, pero la verdad que soy bastante remiso a perder mi tiempo libre en ciertas cuestiones. Entonces, bueno, mucha gente me han ofrecido colaboraciones y hacer cosas y, bueno, realmente, pues, prefiero centrarme en lo que yo controlo, lo que disfruto y lo que, ya digo, mi tiempo libre dedicarlo a mis cosas, a mis aficiones, que también las tengo, pues, a eso, a la familia y a pasear por ahí, que es realmente lo que uno le da la vida. Bueno, os dejo con Daniel Pinilla, es un comentario muy... He presentado un libro que se llama España, es con X, imagináis lo que quiere decir, es un poco... analiza la crisis que vive este nuestro querido, nuestra querida España, y bueno, lo analiza de un punto de vista, bueno, pues de un viajero, de una persona con, bueno, de un patriota, digamos, racional y controlado, como es Daniel, y habla de un chaval majísimo, ya digo, que tengo el gusto de conocerle y no, vamos, y por esto encantado en promocionar sus libros. Le conocí desde el principio, cuando editó su primer libro, lo sacó con mucho esfuerzo, ya, bueno, su editorial va creciendo, y para mí es un gusto ver cómo crece, y ya digo, aquí le tenéis, os dejo con su comentario y seguimos enseguida. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buena, muchas gracias por darme entrada en tu excelente audio sobre la historia. Te saludo desde Frankfurt, donde esta semana se celebra la Feria del Libro Internacional de Frankfurt y bueno, aquí estamos dando la cara para tratar de impulsar el catálogo que llevamos en la editorial. Te cuento sobre España, un libro que supongo que viene como anillo al dedo a un podcast como es el que tú diriges magníficamente, ¿no? La verdad que te debo a ti prácticamente la creación de este libro, porque como tú bien recordarás, hace alrededor de un año, un año y medio quizás, te propuse que escribieras un libro. Ya me dijiste que estabas absolutamente atareado con mil frentes abiertos y que se te complicaba, ¿no?, encontrar capacidad para realmente enfocarte en la construcción de un libro, pero me dio la sensación de que escuchando tus audios y viendo la situación en la que se está desenvolviendo ahora mismo nuestro país, era el momento de darle un poco de profundidad intelectual y de pensar, ¿no?, de pensar cómo hemos llegado a este punto en el que la identidad nacional se encuentra tan en descrédito, y cuando alguien se presenta como español prácticamente tiene que casi disculparse, ¿no? Porque parece que ese adjetivo lleva unido pues algunos componentes no muy agradables, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, algunos valores que han sido contaminados, pues, y que han sido herencia de los años de la dictadura, y que bueno, que parece que son todo uno cuando no es así, ¿no? Entonces mi gran pregunta era si había lugar para un españolismo limpio, ¿no? De alguna forma, ¿no? Desprovisto de tics que todos los tenemos en la psique colectiva metidos, pero que quizás habría que desmenuzar, ¿no? Porque hemos llegado a este punto, ¿no? Y para eso, pues claramente hay que seguir tu doctrina, ¿no? Que es bucear en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues he tratado de construir un libro en el que he querido pensar el país, y lo he hecho a través de un viaje, bueno, pues por toda la geografía española, islas incluidas, para tratar de entender qué hemos olvidado por el camino, cuáles son los elementos comunes y transversales que nos unen a todos los españoles y que a día de hoy se han convertido en invisibles, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestra historia para que hemos llegado a un punto en el que prácticamente solamente se saca la bandera en una situación crítica o cuando hay un triunfo deportivo, por ejemplo, de la selección o de Rafael Nadal, ¿no? Y el resto del tiempo, pues parece que vivimos de alguna forma peleados, ¿no? con nuestros propios signos de identidad. Y la verdad que en el ejercicio de este esfuerzo, digamos, intelectual, porque no tiene otra, y también emocional, de entender y de comprender, pues he reconstruido muchas historias y muy interesantes que han contribuido a forjar lo que es España a día de hoy, ¿no? Y lo que somos todos nosotros, que somos herederos de toda esa historia. Y claro, cuando uno conoce de dónde venimos, pues es más fácil entender por qué estamos aquí y qué es lo que podría pasar a continuación. Y de esa manera, pues podríamos, no sé, intentar que la historia no se repita. Digamos, no solo la historia en líneas generales, sino los capítulos dramáticos, ¿no? Que evidentemente el siglo XX, ya sabemos, que ha sido, y el 19 también, ¿no? Muy movidos en España, ¿no? Desde el punto de vista social y político. Entonces, bueno, ahí tienes el libro. De hecho, tú sales referenciado en alguna ocasión. He leído mucho a nuestros gigantes intelectuales y literarios. También he conversado con gente de la propia calle. En fin, para hacer un mejunje bien medido de qué es España. Al final esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es España exactamente? Y esta composición nacional histórica en la que nos manejamos la mayoría de tus queridos oyentes, pues ¿por qué España es como es? Y ¿por qué España ha llegado a este punto de aparente no retorno y de aparente fractura inminente? Y ¿qué ha pasado, ¿no? Para que esto sea así, y cuál sería el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha quedado un libro bastante entretenido, con un formato de libro de viaje, de literatura de viaje, para que la lectura sea ágil y sea amena, pero por el camino hay mucha dosis de pensamiento, tratando de, en la medida de mis posibilidades, de emular a gigantes como Pérez Galdós y gente de primerísimo nivel que bueno, que se dedicó realmente a lo largo de su vida a pensar qué pasaba con este bendito país, ¿no? Entonces, yo creo que te va a dar alguna que otra idea para tus excursiones de corte historicista, porque sí hay escenarios que he pisado y que en los que me he manejado para componer este libro, que creo que echando la vista atrás son altísimamente simbólicos y que a día de hoy están fuera del espectro de las redes sociales, del aluvión de información que nos llega por multitud de canales que al fin y al cabo son muy distractorios, ¿no? Y no vamos a la esencia. He intentado ir a la esencia de lo que es España y bueno, ha sido mi pequeño y modesto intento de contribuir a que el debate no sea un debate a voces en la barra de un bar, sino que si hablamos de qué pasa con nuestro país y qué queremos que nuestro país sea para nosotros y para nuestros hijos, pues es evidente que nuestra obligación es poner pie en pared, documentarnos, escuchar al otro, porque evidentemente es un país donde hay muchas voces, ¿no?, que tienen derecho también a opinar y bueno, tratar de sacar conclusiones que sean constructivas, ¿no? Entonces, bueno, aquí doy yo mi propio recetario, ¿no? Espero que sea de tu agrado y que me lo recomiendes a tus lectores. Un fuerte abrazo. Bueno, pues esto es España, de Editorial Samarcanda. Que lo quiera, bueno, lo tienes en las librerías principales, ¿vale? En la Casa del Libro, en la FNAC, en Corte Inglés, en Amazon, en cualquier lado. Aún así, si que lo queréis comprar online, simplemente ponéis en internet Daniel Pinilla España, por ejemplo, con X, ¿no digo? España Daniel Pinilla, y os saldrán mil maneras de acceder a este libro. Vale la pena, y ya digo, es una persona muy fiable y, bueno, que tengo mucho, mucho cariño y, bueno, y que le vaya muy bien. La verdad que así se lo deseo. Pues nada, hecha esta entradilla como siempre, que me imagino que algún día borraré, porque esto no pasará el tiempo y no tiene mucho sentido. Vámonos con la psiquiatría, vámonos con la locura y avanzamos ya hacia, bueno, a conocer hoy un tema, como siempre digo, un tema, digamos, nivel 3, nivel 4, ¿no?, de profundidad y historia de España. Esto no es un tema generalista, es un tema ya, bueno, que incide mucho en un tema muy concreto, pero muy, muy interesante, de verdad. Os recomiendo que lo escuchéis como un audio más, porque vamos a sacar un montón de conclusiones y, bueno, ya digo, un programa, creo que va a quedar un programa muy interesante y no os va a defraudar. Vamos a ello. Memorias de un tambor. Bueno, pues ya estamos aquí. Tema interesantísimo, las enfermedades mentales, la historia, todos estos personajes que vamos a analizar. Bueno, hay un montón de aspectos que yo desconozco, porque vamos a tener a un invitado de... Bueno, un invitado, como siempre digo, es un oyente del podcast. Se llama Fernando Espí. Fernando Espí, que es hermano gemelo, precisamente, de Carlos Espí, la persona que nos acompañó en el audio de los judíos. Es su hermano. Ya en aquel audio comentábamos que estuvieron juntos y fue ellos compartían memoria de un tambor. Bueno, ahora nos lo contará él. Entonces, qué mejor que un oyente, como siempre digo, qué mejor que un oyente, alguien que entiende de qué va esta historia, de qué va este proyecto, de los objetivos que tenemos aquí para colaborar. Evidentemente lo hace, pues, por amor al arte, como estoy yo, y con ganas de compartir con vosotros. Entonces, bueno, sin más, os lo voy a presentar. Se llama Fernando Espí Forcén. Bueno, es murciano, estudió medicina en la Universidad de Murcia y allí, bueno, realizó un doctorado muy interesante llamado La salud mental en la Edad Media. Es decir, ya estamos relacionados, va a relacionar la ciencia y la historia de una manera clara, y esto es un poco lo que me ha llamado a pedirle la colaboración. Fue galardonado con el premio extraordinario de tesis doctorales. Y tras terminar los estudios de medicina en España, bueno, pues coge las maletas y se va a Estados Unidos, nada más y nada menos, a hacer allí la residencia de psiquiatría en el hospital MetroHealth de Cleveland. Posteriormente hizo una subespecialización de 2 años en psiquiatría infantil en la Universidad de Chicago. Y allí fundó una revista online, que es, bueno, de lectura libre, que se llama The Journal of Humanistic Psychiatry, que explora la relación entre la psiquiatría y las humanidades. Todo, como veis, todo muy relacionado con ya digo, ciencia y humanidades, que es, bueno, lo que estamos buscando aquí. Y para terminar, bueno, esa formación médica clínica se traslada a Nueva York y allí va a hacer otra especialización de 1 año en psiquiatría oncológica en el Hospital de Manhattan Memorial Sloan Kettering. Fernando es autor de más de 20 artículos de psiquiatría en revistas de índice de impacto sobre temas variados como psicofarmacología, medicina y psiquiatría, historia y cine. Es también autor de un libro que se llama Monsters, Demons and Psychopaths, Psychiatry and Horror Films. ¿Lo he dicho bien, Fernando? Sí. Sí, se entiende, ¿no? Bueno, eso es más que sí. Lo que viene a decir es eso, monstruos, demonios, ¿no?, y psicópatas, ¿no?, en la psiquiatría y el horror en el cine, en las películas. Bueno, he analizado las películas de cine de terror, ¿no?, desde un punto de vista psiquiátrico y, bueno, metiéndolas en su contexto histórico. Actualmente trabaja como psiquiatra clínico y como profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Rush Medical Center de Chicago, donde ha sido votado profesor del año, nada más y nada menos, en el programa de residentes los dos últimos años. Casi nada. Fernando, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches yo. Buenas tardes tú. Chicago, hora que tenemos ahí. Bueno, yo aquí en Madrid son las 8:00 de la tarde. Allí es la 1:00 de mediodía. Aquí es la 1:25 de la tarde. Perfecto. Bueno, pues bienvenido, Fernando. Un lujazo tenerte aquí. Lujazo tenerte. Lujazo que colabores. Y lujazo, sobre todo, bueno, que seas oyente del podcast. Y ya digo, entiendas muy bien lo que es este trabajo que estamos haciendo aquí. Yo digo que por eso eres la persona ideal y te has ofrecido y fenomenal. Vamos a meternos hoy con la historia de la psiquiatría, de las enfermedades mentales, todo adaptado un poco a la historia. Y nada, bueno, cuéntame eso, cómo conociste el podcast y así una pequeña entrada para ir calentando motores. Bueno, antes que nada, yo darte las gracias por invitarme a hablar aquí. Para mí es todo un sueño poder estar aquí hablando hoy, porque yo hace 2 años conocí el podcast precisamente a través de mi hermano gemelo, que estaba visitando, y me dijo un día: oye, escucha el podcast este de... me acuerdo que era el de La Primera Vuelta al Mundo. Y yo dije: bueno, es que yo no soy muy de podcast. Sí. Y me dijo: no, escucha este y ya verás como este por lo menos te merece la pena escucharlo. Y desde entonces me aficioné al podcast. Me he aficionado a los podcasts a través de este podcast y me los he escuchado todos varias veces. Entonces, para mí, la verdad es que me encanta cómo hablas, cómo explicas la historia. Me encanta la música de Ignacio Núñez. Yo creo que hace una diferencia tremenda. Sí. Y a mí, pues, desde entonces este podcast, yo vivo aquí en Estados Unidos y todos los días pues sale en conversación: oye, ¿de dónde eres con este acento? ¿Eres? Y yo, pues, de España. Y siempre hay un comentario, ¿no? Un comentario positivo, generalmente, porque en Estados Unidos pues a la gente le gusta mucho España. Sí. Y entonces, claro, yo a través de este podcast poco a poco voy comprendiendo lo que significa decir que eres de España y lo que significa ser español. Y yo por las mañanas, a mí me gusta salir a correr y escucho el podcast corriendo muchas veces por el lago Michigan. Y entonces, pues me ayuda a veces viendo el amanecer, me ayuda un poco a trascender, ¿no? A sentirme y decir, bueno, si es que antes que llegar yo aquí con estos sueños y estas ilusiones, pues había otra gente que llegó muchos años antes y hace siglos, ¿no? Que está llegando gente desde España a América con estos sueños. Y eso a mí me ayuda un poco a trascender y a sentirme conectado con mi pasado. Joder, pues qué bonito. Es que realmente es la misión de ese trabajo, ¿no? Estamos haciendo el que lo tengáis como una herramienta, ¿no? Realmente, ¿no? Y incluso os dais cuenta, bueno, de que uno no está solo en estas aficiones, ni siquiera en la historia, porque antes de nosotros hubo otros que hicieron cosas parecidas, que viajaron, que se buscaron la vida por ahí, ¿no? Y en eso somos especialistas. Pues nada, Fernando, pues fenomenal. Y bueno, ahí iremos hablando tranquilamente de todas estas cuestiones. Y bueno, pues vamos a abordar el tema. Tú, ya te digo, vamos a ir hablando con eso, como una charla de amigos, que todos los que estamos aquí juntos escuchando Memoria de un Tambor somos. Antes lo comentaba en la introducción, ¿no? Con el tema de los viajes que estamos realizando. El conocer a la gente de cerca, pues, es una gozada. Y lo mismo que hablar contigo ahora mismo, ver la ilusión de la gente por conocer, y gente mejor que, bueno, por su temática de estudios, como la tuya, a lo mejor no se acerca mucho a las humanidades, ¿no? Entonces, claro, todo esto mismo te viene de golpe, pues, bueno, por los podcasts o por la, bueno, por, o leyendo, me da igual cómo. Claro, y la gente, pues, se da cuenta de lo que se ha perdido, ¿no? Si no lo conocía. La verdad es que es un gusto saber, ver cómo uno con ese trabajo está abriendo puertas cerradas, ¿no? A gente que no ha tocado nunca la historia. Y veo que a mí me encanta lo que haces con los viajes, y lo que me da rabia es no poder estar allí. Bueno, pero bueno, ya habrá tiempo, no te preocupes. Cuando eso. Siempre que hago algún viaje, aprovecho para visitar los sitios que salen en Memoria de un Tambor y a veces te mando alguna foto. ¿Por dónde empezamos? Yo te voy a empezar lo que dijo tu hermano. Yo voy a ser un oyente más, es decir, pero claro, yo voy a hacer de oyente que no sabe, es decir, además en términos psiquiátricos y tal, que tú vas a tocar, pues te pararé cada vez que quede oportuno, porque yo, cosa que no entienda, te voy a preguntar, ¿vale? Voy a hacer un poco de defensor del oyente ante tantas cosas que imagino que nos vas a contar hoy. Bueno, voy a empezar. Por ejemplo, una pregunta que se me ocurre, por ejemplo, bueno, claro, la enfermedad mental, la locura. Antes se llamaban locos, luego, en fin, ya se... un poco de una manera despectiva, eso fue avanzando a lo largo de la historia, pero ¿cómo se explica la enfermedad mental a lo largo de la historia? Es decir, a lo largo de las civilizaciones, este concepto de locura, de enfermedad mental, ¿cómo se empieza a tratar? ¿Dónde empieza uno a detectarse estas enfermedades? ¿Se empiezan a tratar o a catalogar? No sé, cuéntanos un poco históricamente dónde arranca todo esto. Pues claro, decir que la enfermedad mental lo más probable es que haya existido siempre desde la aparición del ser humano. Uh-huh. Nuestro lóbulo frontal se desarrolla y empiezan por los síntomas psiquiátricos que conocemos hoy en día, como la depresión, la ansiedad, la paranoia, los problemas que puede tener una persona desde un punto de vista psiquiátrico. No obstante, la enfermedad mental, la que hemos heredado y cómo se ha entendido prácticamente a lo largo de los siglos, para eso nos tenemos que remontar al pensamiento griego. O sea, los mismos griegos hablaban de la enfermedad mental y eso influyó mucho en cómo pensamos en la enfermedad mental a lo largo de los años posteriores. Y para eso pues es importante, yo creo, que empezar hablando de Hipócrates. Uh-huh. Hipócrates es un médico griego de la isla de Kos, de la antigua Grecia. Nació en el siglo V antes de Cristo. Y Hipócrates, pues allí trabajó, era hijo de un médico, se piensa que era hijo de un médico, no se tienen muchos datos de su biografía, pero él pues ha sido el médico, prácticamente el que se considera el padre de la medicina. De hecho, los médicos cuando se gradúan hacen el juramento hipocrático. Entonces él fundó la escuela de medicina y esa escuela de medicina siguió durante muchos siglos. De Hipócrates sabemos que, por ejemplo, en un comentario de Platón, en el Protágoras, ¿sí? Pues menciona la existencia de Hipócrates, o sea que eso se puede tomar como prueba de que la figura de Hipócrates sí que existió. Entonces, en la medicina hipocrática se entendía la enfermedad en general y como enfermedad la locura, porque la locura se entendía como una enfermedad también, se entendía como un desequilibrio entre cuatro tipos de humores. O sea, se asumía que dentro del cuerpo teníamos cuatro humores y estos cuatro humores estaban en un equilibrio. Estos humores se llamaba tradicionalmente la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Entonces, cuando había un equilibrio en estos humores, en principio no podría haber enfermedad, es lo que se llama la eucrasia. Pero cuando se producía un desequilibrio en estos humores, se producía la enfermedad y lo que llamamos la discrasia. La discrasia es un término que se sigue utilizando hoy en día para problemas de la sangre, que se llama discrasia sanguínea. Entonces, Hipócrates pensaba, pues, o la escuela hipocrática, porque claro, esta escuela hipocrática sigue durante muchos años y es difícil diferenciar lo que dijo Hipócrates de lo que dijeron sus discípulos. Decía, bueno, cuando una persona tiene una enfermedad mental, una locura, una enfermedad del alma, como hablarían ellos en aquella época, claro, pues se podía producir la manía, la melancolía o la frenesis o frenitis. Entonces, manía es un término que hoy en día utilizamos en psiquiatría en el contexto de lo que llamaríamos un trastorno bipolar, que sería una persona que tiene dificultad para una persona que tiene un cuadro maníaco en un trastorno bipolar. Bipolar quiere decir porque a veces tiene manía y en otros periodos tiene depresión. Entonces, hoy en día una persona con manía sería una persona que tiene pues puede tener el humor elevado, como tener demasiada excitación, expansibilidad, disminución de la necesidad para dormir, más sí, energía, hacer más actividades, hipersexualidad, hablar muy rápido. Eso es lo que hablamos, un cuadro maníaco. Pero la manía, hablar rápido, me tengo que sentir afectado por eso. ¿Puedo ser considerado un maníaco, Fernando? Ahí, no me fastidies. Hay gente como tú que funciona en un estado hipomaníaco y eso nos hace más, te puede hacer más funcional y más productivo. Entonces, siempre que no seas disfuncional, una hipomanía nos puede venir muy bien alguno para el trabajo. Así, ya me ha dejado tranquilo. Sí, sí. Entonces, en el pensamiento clásico, la manía se veía de una forma más amplia. Se veía como un cuadro que podría tener los síntomas que acabamos de mencionar, pero también un cuadro donde una persona tendría una agitación extrema, incontrolada, donde no dormía, donde estaba agitado, donde decía locuras. Entonces, podía incluso decir cosas que no tenían sentido en una manía y una agitación con una falta de control. Y así es como se entiende la manía en la forma clásica. Ajá. Y también lo que se llamarían hoy en día los síntomas psicóticos, cuando una persona tiene paranoia, ideas de persecución o cualquier otro tipo de idea delirante. Una idea delirante es un pensamiento que una persona tiene que no sería compartida por los demás. O sea, no sería pues explicado por una creencia religiosa o no sería explicado por otro tipo de creencias. Entonces, por ejemplo, una persona que dice, yo creo que yo soy el presidente de los Estados Unidos y nadie lo cree. Entonces se puede decir que tú tienes una idea delirante de grandeza. Sí. Esas ideas delirantes, con alucinaciones, a veces presenta así, y es lo que hoy en día es una enfermedad que hoy en día podríamos llamar la esquizofrenia, con alteraciones del pensamiento, con alucinaciones, con ideas delirantes y con otros síntomas llamados negativos, donde una persona tendría pues como falta de espontaneidad motora o falta de espontaneidad a la hora de comunicarse. Ajá. Eso también en el pasado podría estar oculto dentro de lo que en el pasado habían llamado una manía, que hoy en día lo podríamos llamar esquizofrenia. Entonces, la idea, yo creo, es importante que cuando Hipócrates habla de manía, es una manía en el sentido amplio, una manía que englobaría pues cualquier cuadro de agitación, de pérdida de contacto con la realidad y de falta de control del comportamiento. También Hipócrates habla de la melancolía. La melancolía significa, bueno, la manía, por ejemplo, la manía también decir que estaba relacionada y se pensaba que te podía estar relacionada con alteraciones en la bilis amarilla. Ya hemos hablado que estaba la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. La melancolía podía estar relacionada con un exceso de bilis negra. La melancolía es lo que hemos entendido a lo largo de la historia como depresión, ¿no? Que es una enfermedad muy, muy frecuente y hoy en día, de hecho, utilizamos la expresión que una persona puede tener depresión con características melancólicas, que querría decir una persona que tiene falta de espontaneidad, retraso psicomotor, que el afecto no se le puede mover el afecto, ¿no? Le cuentas el mejor chiste del mundo y no consigues que esa persona se ría. Entonces eso sería lo que hoy en día se llama una depresión melancólica. Pero antiguamente melancolía se utilizaba, pues, en principio para cualquier tipo de depresión. Sí. También a veces podríamos decir que en la esquizofrenia, cuando una persona tiene esos síntomas que llamamos negativos, como una falta de espontaneidad total, como que no expresa nada, eso en el pasado se podría haber confundido con melancolía. Y luego tienes la frenesis o frenitis. Y esta frenesis era como una manía con agitación, pero con fiebre. Hoy en día, pues eso lo podríamos interpretar como una persona que tenga una encefalitis, una infección de un virus y que tenga una fiebre y que eso presente con agitación. Entonces, pues una persona que tenga cualquier enfermedad cerebral podría ser una frenitis. Pero claro, los médicos observaban muy bien lo que pasaba en la enfermedad y estas observaciones y descripciones pues son equivalentes. Lo que pasa es que las explicaciones que se buscaban en aquella época pues era pues lo que se podía, con lo que había, pues hacían lo que podían para entender el origen de la enfermedad. No obstante, la escuela hipocrática hacía mucho énfasis en el diagnóstico y en el pronóstico. O sea, sabemos que cuando una persona presenta con estos síntomas, el pronóstico puede ser leve, moderado o severo, o puede ser más severo o más grave o menos grave. Y con eso se educa a la gente. Ellos no abogaban mucho por hacer una intervención, aunque se proponían a veces cosas como para restablecer el equilibrio de los humores, como pues decir, bueno, pues aguas limpias, higiene, hacer una dieta sana, ejercicio, cosas que las seguimos proponiendo hoy en día. Pero en general se era mejor pues tener una actitud conservadora, mejor no hacer algo que lo más importante es no hacer daño al paciente, no hacer algo que pueda causar daño al paciente. Estamos hablando de la medicina hipocrática, pero claro, saber la cantidad de barbaridades, ¿no?, que se tuvo que hacer con las enfermos mentales, ¿no?, en la antigüedad, ¿no? Eso, bueno, casi ni imaginaron lo podemos, ¿no? Claro, incluso yo creo que en el futuro hay gente que siempre mira en el pasado y dice, pero ¿cómo podían hacer esto con lo que tenemos ahora? Sin embargo, ahora, por ejemplo, tenemos un modelo médico donde utilizamos psicofármacos que a veces producen efectos secundarios y no comprendemos muy bien las neurociencias que hay detrás de una enfermedad mental. Entonces yo creo que en el futuro pues se dirá lo mismo de nosotros, se dirá, pero ¿cómo podían dar una enfermedad que produce cuadros motores o Parkinson o una enfermedad que te hace ganar peso y te produce diabetes? ¿Cómo pueden utilizar esos fármacos en el pasado? Y decimos, bueno, pues hacemos lo que podemos con lo que sabemos. Y en el futuro seguro que habrá gente que hará lo mismo. Y se cometen errores, siempre hemos cometido errores a lo largo de la historia. Pero yo quiero creer que los médicos siempre han hecho pues lo mejor que han podido con lo que se sabía en aquel momento y con lo que la sociedad pedía, porque la psiquiatría se presta mucho a cómo la sociedad entiende la enfermedad mental. Dentro de la medicina hipocrática, cuando uno empieza entiende los equilibrios el desequilibrio entre los humores, esto influye en cómo pensamos en la medicina posteriormente, porque hoy en día pues también la gente habla de homeostasis, que es un equilibrio dentro de un equilibrio pues a nivel químico, ¿no? Dentro del cerebro. O en psiquiatría hablamos de un equilibrio de neurotransmisores a veces, ¿no? Que son teorías que no están del todo claro demostradas. Entonces, este pensamiento se sigue heredando incluso hoy en día, forma de pensar para algunas cosas. Me gustaría mencionar que hay dos médicos que ya en época ya romana, que son médicos griegos, pero en época ya romana, hay dos médicos que marcan también el pensamiento y el tratamiento de la enfermedad mental a lo largo de la historia. Sí. Uno de ellos es Dioscórides, que es un médico que vive en el siglo I en Asia Menor y escribe un manual llamado De Materia Médica, donde habla de 600 plantas, 30 minerales y 90 sustancias procedentes de animales que se pueden utilizar para tratar las enfermedades en general, incluyendo las enfermedades mentales. Y eso es la farmacopeya, que muchos de los medicamentos que tenemos hoy vienen de estas plantas, ¿no? Sí. Plantas que había, pues en los hospitales había jardines y estas plantas pues se utilizaban para tratar a los enfermos en los jardines de los hospitales. Sí. Y luego hay un médico que se llama Galeno, que hoy en día en España, por ejemplo, se dice mucho un galeno, ¿no? Sí. Para decir un médico. Sí, claro. Es un médico de gran popularidad, que se sabe que vivió entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Él cree, acoge la teoría hipocrática, pero él aboga por ser un poco más intervencionista. Y él ya utiliza intervenciones que sí que se utilizan luego mucho en psiquiatría para tratar la locura. Posteriormente. Entonces, pues él habla, pues dice que se puede utilizar sangrías, y las sangrías pues era una manera de sacarle a la gente sangre, porque decía, bueno, si uno tiene una enfermedad médica o una enfermedad mental, pues sacándole sangre, esa sangre que a lo mejor está mal, luego se regenera la sangre de nuevo y luego la gente podría volver a la, sí. a la salud, ¿no? También aboga por los baños de agua caliente o agua fría, por el vómito en forma de purga a la hora de tratar pues lo que sería la enfermedad general, pero también la enfermedad mental. Y él habla también de cuatro posibles personalidades. Él decía que la gente podía tener cuatro personalidades y es lo que le llama los temperamentos en aquel momento, ¿no? Entonces decía, una persona podía tener un temperamento sanguíneo, lo que más destaca es la sangre, esta persona sería alegre, optimista, un temperamento colérico, una persona sería voluntariosa, visionaria, productiva, un temperamento flemático, eso sería una persona que sería tranquila, diplomática, práctica, o un temperamento melancólico, que sería una persona con un carácter o un temperamento analítico, trabajador y autodisciplinado. Y esto marca lo que hoy en día pues llamamos las diferentes clasificaciones de personalidad. Esto ya lo hacía, esta diferenciación ya la hacía Galeno. Ya lo hacía Galeno, claro. Esto ya lo hacía Galeno entre el siglo I y el siglo II. Pero hoy en día yo no sé si a ti o a alguien le han llegado pues estos test de personalidad que vamos pasando, que dice, oye, tú eres este tipo de personalidad o este otro tipo de personalidad. Sí. Esto parte de Galeno y los test que se utilizan hoy en día, como los eneagramas y otros tipos de test, esto viene de la psicología de Carl Jung, que es un psicólogo o psiquiatra muy importante de la época de Freud, pero que esto ya lo marca Galeno, este patrón ya lo marca Galeno. Es muy importante para la psiquiatría. Muy bien. Pues entonces pasamos ya, si te parece, damos un salto en el tiempo, nos metemos en nuestra máquina del tiempo, vamos hacia la época del cristianismo, sobre todo en la Europa Occidental, la que a nosotros nos afecta más, y aquí ya, evidentemente, se mezcla psiquiatría, religión, posesiones, exorcismos. ¿Cómo se explica en esta época con el cristianismo, digamos, en paralelo, estos problemas mentales? Claro, la gente ha entendido siempre en la historiografía popular al pasar del pensamiento griego a entrar la Edad Media, de repente pues todo se interpreta desde un punto de vista religioso y hasta cierto punto es verdad, porque aquí de repente se produce un retroceso con el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano, pero también decir que en época griega muchas veces se utilizaban explicaciones religiosas o místicas para explicar enfermedad mental. Por ejemplo, la epilepsia se llamaba la enfermedad sagrada. Sí. No obstante, la Edad Media. La epilepsia, ¿la epilepsia era una enfermedad sagrada? Se consideraba enfermedad sagrada y fue Hipócrates o la escuela hipocrática los que decían que eso no era una enfermedad sagrada, aunque hoy en día sigue habiendo gente, hoy en día, yo tengo una amiga precisamente que es neuróloga, que sigue gente que sigue dándole atribuciones místicas o religiosas a la epilepsia. Pero la epilepsia se consideraba la enfermedad sagrada en Grecia y la escuela hipocrática fueron los que dijeron que había que entenderla como una enfermedad más. Uh-huh. Entonces, cuando Teodosio I, que era hispano, era de Coca, de Segovia, sí, de Coca, en el Edicto de Tesalónica declara el cristianismo como religión oficial del imperio, empieza pues a perderse mucho de este conocimiento. También es verdad que en el inicio, a raíz del siglo IV más o menos, empieza a decaer el Imperio Romano, la gente se empieza a ir a los pueblos, a vivir a zonas rurales, y ahí pues empieza a fragmentar también este conocimiento. Es la época que se empiezan a fundar luego más tarde monasterios. Estos monasterios monasterios que, como tú decías en el un poco en el podcast de monasterios, pues están fundados un poco relacionados con los eremitas, que era la gente que se iba al desierto. Exacto. Porque la gente encuentra inspiración en los evangelios para llevar una vida parecida a la que tuvo Jesucristo en los evangelios. Tenemos el caso famoso de San Antonio Abad, que era un religioso de Egipto, que se va al desierto, y esto ha estado representado muchas veces en las tentaciones de San Antonio. Hay una enfermedad en la Edad Media conocida como el fuego de San Antonio, que la gente iba a la tumba de San Antonio, a los monasterios de San Antonio, para curarse, que era una infección por hongos, que te podía producir una necrosis vascular de algunos de los miembros. Tenemos a Simeón el Estilita, que era otro santo eremita, que estuvo en Siria y se subió a una columna y se pasó ahí toda la vida en una columna meditando. Tenemos a San Millán, que es el patrón de Castilla, en el monasterio de Suso, en La Rioja. Y hay uno muy interesante, que es Simeón el Loco, en el siglo VI, en Siria. Y esta era una persona que lo que hace, que para sufrir y para imitar a Jesús, o inspirado por Jesús, pues se hace pasar por loco. Entonces, después de meditar durante muchos años en el desierto, vuelve a la ciudad de Homs, en Siria, y allí pues empieza, pues llega con un perro muerto, así como si pensando que está vivo. Entonces hay unos niños que le empiezan a pegar, luego va a la iglesia y empieza a destrozarlo todo y le pegan otra paliza, intenta, hace como que se fuera a violar a una mujer, o va con prostitutas, escenas de sadomasoquismo. Todo esto está contado en la geografía de Simeón el Loco, que se escribe más tarde. Pero es curioso, ¿no? Porque, bueno, tener uno de estos Simeones que se hace pasar por loco, específicamente en esta época. Sí. Y luego tenemos a San Benito, que es el que funda el monasterio de Monte Cassino, y a raíz de ahí, pues lo que vemos en muchas zonas rurales, la fundación de monasterios en zonas rurales a lo largo de toda Europa. ¿Y qué interpretación tú das a este comportamiento? Porque aquí ya entramos en una parte importante de nuestra historia, realmente, ¿no? De estos ermitaños o eremitas, ¿tiene algún tipo de interpretación psiquiátrica? O, como ya te digo, es una pregunta que yo te hago, porque muchas veces este tipo de comportamientos no son normales. Gente que se aísla, gente que, bueno, que busca la trascendencia, busca la meditación, pero esto realmente son gente normal. Gente, ¿cómo se explica estos, cómo se aplican estos comportamientos? Sí, es una buena pregunta, porque es muy complicado diagnosticar a una persona de forma retrospectiva, sobre todo porque la información nos llega muy sesgada muchas veces. E incluso hoy en día, a veces los psiquiatras no nos ponemos de acuerdo en algunos diagnósticos, y yo creo que en el futuro, conforme vaya avanzando un poco más la medicina, la neurociencia, pues tendremos diagnósticos que sean más evidenciables y más objetivos. Uh-huh. Pero este acto de meditar, pues se podría interpretar de muchas maneras. Yo hubo una época que me planteé analizar las vidas de estos santos y ver si había una sintomatología atípica de tipo psicótico, donde una persona pues decide retirarse, ¿no?, y abandonar a la sociedad y abandonar las relaciones sociales. Y podría haber una necesidad de aislamiento que podría estar relacionado con una personalidad de tipo esquizoide, donde hay una personalidad donde uno digamos que rehuye de las relaciones humanas y tiende al aislamiento. Entonces se podría interpretar de muchas maneras. Lo que pasa es, como tú antes decías, meternos en el pellejo de la gente del siglo I, pues es casi imposible, ¿no? Las motivaciones que llevan a estas personas a aislarse y a veces hasta autolesionarse, o claro, esas vidas tan duras, ¿no?, que se buscaban, que hoy es imposible buscar una explicación con nuestra mente de hoy. La verdad es que es complicado, tienes toda la razón. Es complicado. A ver, probablemente la personalidad es la misma, el ser humano es el mismo, y entonces pues a lo mejor una manera de tener éxito en esa sociedad sería a través del retiro. Entonces eso provocaría a lo mejor la admiración de los demás, ¿no? Claro. Hoy en día sería justo al revés. Claro. Entonces también hay que intentar comprender las cosas en su contexto histórico. Bueno, pues vamos avanzando y vamos al tema que, bueno, que además que todo el mundo puede tener, claro, en la cabeza. ¿Cómo se interpretan el tema de posesiones, exorcismos? Porque eso estamos muy acostumbrados, ¿no? En la Alta Edad Media ya arrancan aquí, tenemos las imágenes, ¿no?, de estas posesiones, de estas que evidentemente se relacionan muchas con enfermedades mentales, y cómo los asimila la Iglesia, cómo los asimila la sociedad cristiana de esta época. claro, al triunfar el cristianismo y fragmentarse y quedar un poco, digamos, perderse el conocimiento clásico, en una sociedad que está dominada por la religión cristiana, se buscan muchas veces explicaciones de tipo espiritual para comprender el comportamiento errático en la sociedad. Entonces, el concepto de posesión demoníaca, que es algo que la gente lo relaciona directamente con el cristianismo, en realidad es un concepto que viene del pensamiento griego también. O sea, que sí. Siempre ha coexistido, yo creo, el tratamiento médico con el tratamiento espiritual. De hecho, por ejemplo, en los monasterios había hospitales para acoger a los peregrinos y ahí pues había también jardines con plantas y medicinas curativas para tratar a los peregrinos, ¿no? Pero es verdad que el tratamiento espiritual coexiste al mismo tiempo. Entonces, el concepto de demonio viene del griego daimona, es un concepto griego, y eso se extiende por todo el Medio Oriente, pues después de Alejandro Magno, pues la influencia helenística en todo el Medio Oriente, incluyendo en las culturas semíticas, es clara. Entonces eso se va asimilando, el que un demonio, que en principio podría ser bueno o malo, pues ese demonio que podría ser bueno o malo, pues podría tomar posesión de una persona. Oye, me viene a la memoria mismo estos cuadros he visto muchos cuadros que representan las famosas piedras, las piedras del demonio, ¿no? Piedra del diablo, que intentaba sacar a la gente de la cabeza en la Edad Media. Hay muchos cuadros, hay uno del Bosco muy conocido, hay más, que realmente es terrorífico cómo estas creencias, ¿no?, hacían que pensar que las personas que tienen estas supuestas posesiones o estos males mentales era porque tienen una piedra dentro de la cabeza, y ahí hay intervenciones o hay trepanaciones para sacar a las piedras, y es que hay muchos grabadores de esto. Esto es terrible, ¿no? Esto sabrás tú, me imagino, de esto. Cuéntanos de esto, que es una cosa que yo tengo siempre. He visto siempre el cuadro del Bosco, que es el que más he visto, pero buscando más he visto multitud de grabados y de cuadros en el que representan una trepanación para sacarle a una pobre persona, al pobre que le tocaba aquello, para sacarle una supuesta piedra de la cabeza para eliminar todos estos males. ¿Esto qué nos puedes contar? Sí, esto en realidad es distinto, porque sí que hay cuadros de exorcismos donde sí que se ve a la persona que le hace el exorcismo y se ve como un demonio sale por la boca, ¿no? Entonces eso podría en principio decir, bueno, sería parecido a lo de la piedra, pero concretamente el cuadro de la extracción de la piedra de la locura del Bosco, y bueno, hay otros cuadros de extracción de la piedra de la locura, es algo del norte de Europa. En la sociedad se pensaba y se decía popularmente que cuando una persona tenía un problema de locura, esta persona pues probablemente tenía una piedra en la cabeza que había que sacarle. Entonces, de forma popular, pues se hacían representaciones en los teatros sobre eso y se decía, bueno, pues hay que sacarte la piedra, como hoy en día diríamos, te falta un tornillo, ¿no? No son trepanaciones reales, ¿no? No está comprobado. Hay gente que ha propuesto que sí que podrían ser trepanaciones. Es verdad que trepanaciones se han hecho desde la antigüedad y se han hecho en la medicina a lo largo de toda la historia. Se han hecho trepanaciones y muchas veces esas trepanaciones han sido curativas para gente que tenía hipertensión intracraneal, como un aumento de la tensión dentro del cerebro o un sangrado. Aunque se hiciera de forma intuitiva, en algunos casos la gente sobrevivió y pudo ser curativa. Pero la extracción de la piedra de la locura, concretamente, la teoría más aceptada es que era un pensamiento popular de que la gente decía que si estabas loco, tenías una piedra en la cabeza, y se representaba de forma popular y satírica, se representaba la extracción de la piedra de la locura. Es una especie de una metáfora, ¿no?, para, bueno, que se utilizaba. Bueno, hoy, por ejemplo, decimos tienes una pedrada, ¿no? Tienes una pedrada o te falta un tornillo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo hago un cuadro ahora de una persona, un cirujano poniéndole un tornillo a una persona que está loca, y entonces todo el mundo dice, fíjate, le vendían tornillos a la gente, ¿no? O sea que... Entonces, bueno, la posesión demoníaca sí que influye mucho, y esto precisamente está muy representado. Por ejemplo, los sacerdotes van buscando inspiración en los evangelios a la hora de tratar a la gente que tenía problemas. Eso está directamente en los evangelios. Tenemos cuadros en miniaturas medievales de Jesús. Por ejemplo, Jesús adopta esta creencia de que una persona podía ser invadida por un demonio. De hecho, en esta época ya, a partir del siglo I, vemos un demonio con una persona que ejerce principalmente una influencia negativa. Sí. Entonces vemos cómo Jesús, pues él creía eso y él practicaba exorcismo. Pues, ¿qué va a ser el mejor tratamiento en una sociedad dominada por la religión cristiana que el tratamiento propuesto por Jesucristo en los evangelios? Pues obviamente la gente cree en eso y muchas veces probablemente pudo ser incluso curativo. Por ejemplo, si quieres, te puedo contar un caso concretamente en el evangelio de San Marcos. Sí. donde Jesús llega a una zona al otro lado del mar y le aparece una región que se llama la región de Gadarenos. Entonces dice concretamente: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, él vivía ahí en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, vemos una persona que había roto todas las cadenas, que tenía una agitación incontrolada. Este es el concepto clásico de manía, ¿no? Que veníamos hablando anteriormente. Que nadie podía sujetarlo, que vivía en los sepulcros, que no dormía por las noches, que tenía muchísima energía. Y se iría con piedras, además se automutilaba. Y dice, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, aquí tenemos el momento que Jesús le está haciendo el exorcismo. Y él se acerca a él en cuanto ve a Jesús. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, Legión, esto es una clara referencia. Probablemente esta es una parte legendaria más del Evangelio, porque Legión es una clara referencia a la dominación romana, ¿no? Como el demonio se llamaba Legión. Sí. Dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, o sea, 2,000 demonios, tenía legión. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo de un exorcismo. Entonces tenemos muchos exorcismos practicados por Jesús en el Evangelio. Pues es lógico que cuando viene una persona que sufría con comportamiento errático, con un comportamiento normal, gente con epilepsia o gente con a veces problemas médicos, otras veces con problemas psicológicos, pues la gente fuera a los monasterios y fueran peregrinos allí a los monasterios y los sacerdotes le hicieran exorcismos, como hacía Jesús, y mucha gente pues podría llegar a la curación. Sí, sí. Claro, uno pregunta, ¿y podía ser curativo el exorcismo? Y yo decía, bueno, pues qué mejor tratamiento iba a haber para una persona que estaba sufriendo psicológicamente que llegara un sacerdote y que le haga el mismo tratamiento el sacerdote que le había hecho Jesús en los evangelios para una persona creyente. Claro. Una persona pues podría tener ese estado de tranquilidad, relajación, calma de síntomas depresivos y de síntomas ansiosos. San Francisco de Asís hacía exorcismos. Si vamos, por ejemplo, ya no solo las miniaturas que vemos de Jesús haciendo exorcismos, pero si vas a la gente que ha estado en Florencia, en la Santa Croce, en la Capilla Bardi, ahí tenemos el altar de San Francisco, y en una de las escenas se ve a San Francisco practicándole un exorcismo a una mujer y sacándole tres demonios. Y luego, pues San Millán de la Cogolla, pues en la biografía se cuenta que también hacía exorcismos. O sea, cualquier santo imitaba a Jesús para tratar a gente que podía estar endemoniada y practicando exorcismos. Y de eso tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Berceo, Gonzalo de Berceo, en 1220 escribe la vida de San Millán y cuenta un ejemplo. Por ejemplo, él era monje también del Evangelio de San Millán, del Evangelio del monasterio de San Millán del monasterio de San Millán de la Cogolla. Entonces, pues se puede asumir de aquí que él había visto cómo se hacían exorcismos y que él mismo probablemente podía haber hecho exorcismos. Entonces dice: y facía el demonio decir grandes locuras. A vueltas de los dichos facié otras horruras. O sea, aquí utiliza la palabra locura, la utiliza ya. La palabra loco no viene del latín. Se piensa que puede ser una palabra prerromana, una palabra íbera, que solo tiene análogo en el portugués. Lo escuchamos en el castellano y en el portugués. Porque la palabra latina sería folía, o sería, como dice en inglés, fool, o folía, que también se utilizaba en el castellano antiguo. Entonces decía, facía el demonio decir grandes locuras. Ya decía locuras. A vueltas de los dichos facié otras horruras. Había la malatía significa enfermedad, muchas malas naturas, o sea, una locura y habla de una enfermedad. Onfacía el enfermo muchas malas figuras, ya hacía muchos malos gestos. Esto de forma retrospectiva se puede interpretar de muchas maneras, como una persona pues obviamente que tiene una manía o que había perdido la razón, que tenía lo que se llama la psicosis, ¿no? Dentro de la esquizofrenia que hablábamos antes, o incluso pues hacer figuras y hacer gestos y decir locuras, o sea, decir blasfemas o decir cosas que una persona no debería decir, pues podría ser pues un trastorno de los tics, ¿no? Lo que sea un trastorno del Guillain de la Tourette. un trastorno de Tourette, que es una persona que dice se llama coprolalia, ¿no? Como decir muchas cosas de obscena. Sí, muy bien. Pero se puede interpretar de muchas maneras. Pero bueno, por ejemplo, en el Museo del Prado tienes el retablo de San Cristóbal, sí. Y ahí vemos a San Millán en el retablo de San Cristóbal practicando un triple exorcismo. Vemos a San Millán cómo está con la Biblia, y en ese momento tiene a tres personas arrodilladas, y vemos el momento justo en el que le está sacando tres demonios, que le están saliendo el demonio físicamente, le está saliendo los demonios por la boca a las personas en el momento en que le está ordenando San Millán que salgan del cuerpo, ¿no? Entonces existe este concepto. Este concepto de posesión demoníaca, a lo largo de la historia se ha interpretado de muchas maneras, pero el mismo Freud, por ejemplo, él decía que la teoría de la conciencia que tenía él, de que la conciencia a veces se podía dividir en dos, que hoy en día se hablaría de un trastorno disociativo, ¿no? Una doble personalidad o un concepto de posesión, que eso estaba claro, esa teoría era la teoría de la posesión demoníaca. Y hoy en día seguimos viendo casos de posesión demoníaca, porque la gente que sufre muchas veces cree estar poseída por el demonio y a veces recurre a los religiosos. De hecho, hasta hace poco en Madrid se publicó un caso de una persona que le habían hecho muchos exorcismos y luego fue diagnosticada con esquizofrenia. Entonces la gente cuando sufre muchas veces va al sacerdote y el sacerdote le da una explicación espiritual. Busca soluciones donde puede. Bueno, otra manera de curarse o de buscar el alivio era visitar en peregrinaje los monasterios, donde una gente, como hemos dicho antes, podían tratarse los problemas médicos también, ya había hospitales, pero las visitas a las reliquias y las tumbas de los santos. Entonces la gente iba a las reliquias y ahí pensaba que podía curarse o tratarse o mejorar de las dolencias que una persona tuviera, tanto a nivel mental como a nivel físico. Uh-huh. Bueno, pues visto un poco así el tratamiento que se le da a la enfermedad mental durante la Edad Media, que hay mucha información, ¿no? Y desde luego hay mucha parte de interpretación de vosotros, ¿no? Que habéis estudiado esto y de esa interpretación por los documentos y restos que habéis podido encontrar, pero realmente la información es un poco también mucho interpretativo. Llega el Islam, llega la invasión musulmana de la península y cambia en algo la visión de la enfermedad mental. ¿Qué sabemos de esto? Sí que sabemos, claro, en España, el caso de España es muy concreto, porque tras la batalla de Guadalete entra el Islam dentro de España, y lo que sí que sabemos es que entre el siglo IX y aproximadamente el siglo XIV es la etapa dorada del Islam. Se piensa que en el siglo IX y X Bagdad no era Londres o París, era Bagdad la ciudad más importante del mundo. Entonces ellos heredan este pensamiento clásico y ellos lo siguen manteniendo, el pensamiento clásico. Se fundan lo que se llaman los maristanes. Los bimaristanes o maristanes son los hospitales donde la gente se la atendía y se la atendía recogiendo este pensamiento clásico, las teorías que hemos dicho antes de Hipócrates, Hipocráticas, de Galeno, uh-huh. de Dioscórides, y todo eso se sigue manteniendo. Entonces, por ejemplo, en Bagdad llega un médico persa llamado Razis, que ayuda a fundar el bimaristán de Bagdad, pero sobre todo luego hay un médico llamado Avicena, y Avicena en torno al año 1025 escribe el canon de la medicina. Este canon de la medicina lo que hace es tomar todos los textos clásicos de Hipócrates y de Galeno y además incorpora el pensamiento aristotélico y hace una clasificación. Entonces clasifica las enfermedades, además, desde el punto de vista de enfermedades de diferentes órganos, enfermedades del corazón, enfermedades del hígado, enfermedades de las piernas y luego otras enfermedades sistémicas, que podría ser una fiebre que afecta a diferentes órganos. Esta forma de entender la medicina es la forma de entender la medicina, incluso hoy en día, que clasificamos las especialidades por órganos, por ejemplo. Pero este libro, el canon de la medicina, que va a ser más traducido, va a ser traducido luego más tarde en el mundo latino, marca el pensamiento médico hasta bien entrado el siglo XVII. Incluso hasta, me atrevería a decir hasta el siglo XVII. Sí, hasta el siglo XVII era el texto que se utilizaba en las escuelas de medicina. ¿Y cuando los tratamientos? ¿Cuándo pasa, digamos, esta medicina, bueno, árabe, ¿no? Pasa al mundo cristiano, al mundo occidental. ¿Cuándo pasa? Claro, esto pasa más tarde, pero pasa sobre todo a través de España. Están las escuelas de tradición de traducción de Sicilia, pero sobre todo en España, conforme va avanzando la Reconquista, pues llega un momento que estos textos se van traduciendo porque se va accediendo a las bibliotecas. Pero me gustaría comentar un poco, antes de pasar al tema de la Reconquista, sí, comentar un poco qué pasaba en España, en el caso de España, ¿no? O sea, sí, España, sí, tú, era parte de... Adelante. Tú eres libre de contarnos lo que te apetezca. Avicena, pues eso, entiende la enfermedad mental igual. Él habla de la melancolía, de la manía y de otras cosas, como la histeria, que eran problemas del útero, de la flema y la sangre en el útero, ¿no? La histeria, que eso ha llegado hasta el siglo XIX, también esos conceptos, ¿no? Habla de las pasiones, de la inteligencia y de otras cosas. Pero ¿qué relacionaba temas psiquiátricos o psíquicos con la menstruación, por ejemplo? Con la menstruación, claro. Por ejemplo, la histeria pues era un exceso de flema y sangre dentro del útero. Claro. Y la histeria, tal y como la hemos heredado, que también se ha llamado furor uterino, pues era pues problemas de emociones excesivas, lo que se llama la somatización, manifestar síntomas físicos que no son consistentes con ninguna enfermedad, y otro tipo de variantes. Hoy en día se clasifica en psiquiatría de otra manera. Se habla de trastorno somático, trastorno pseudoneurológico, que se le llama trastorno conversivo, pero bueno, el concepto de histeria ha llegado hasta el siglo XX, o sea, y esto ya se está hablando con Avicena. También él interpreta los sueños también, que se le daba mucha importancia. O sea, que la palabra histérico viene de útero. Sí, la palabra histérico viene de útero. Luego se cambió porque no se consideraba políticamente correcto y se cambió por histriónico, que histriónico quiere decir teatralidad, una persona muy teatrera, ¿no? Uh-huh. Es lo que antiguamente se hablaría como la histeria, pues ahora se llama histriónico. Uh-huh. También se utiliza también para hablar de personalidad, una personalidad. Qué interesante es todo esto, ¿eh? Además que esto nos afecta en nuestro lenguaje diario. Claro, eso venía de la medicina hipocrática. Y este va incorporando todo y afecta, en efecto, como tú dices, a nuestro lenguaje diario. Entonces, en el caso de España se fundan estos hospitales. El primer hospital islámico, ellos atendían a los pacientes mentales en los hospitales como una enfermedad más. El primero se funda en Irán, en Condesapur, que era por Justiniano, había cerrado la escuela de Atenas, y se van ahí médicos griegos que fundan el hospital. Y ese concepto de Maristán, que significa hospital en persa, se expande por todo el mundo islámico y se funda luego en Bagdad, en Damasco, en el Cairo, en Fez y en Granada, en el siglo XIV, ¿no? Entonces tenemos este concepto de tratamiento del enfermo mental dentro de un hospital también, como un enfermo más en el mundo islámico. Y en el Andalus, en el caso del Andalus en España, tenemos algunos médicos muy famosos, como es el caso de Albucasis, que era un cirujano muy famoso, Averroes, que también era un filósofo, pero escribe un libro sobre generalidades de medicina, y sobre todo el caso de Maimónides. Maimónides, en el mundo judío, él era de Córdoba, era sefardita dentro del Andalus, escribió una guía de la buena salud, y en el mundo judío sigue siendo la referencia. De hecho, muchos médicos judíos siguen haciendo el juramento de Maimónides, y en la ciudad de Nueva York tenemos el hospital Maimónides, que es un hospital muy famoso. Sí. Y él tiene que emigrar al norte de África por su ideología, pero siempre se consideró un judío sefardita. Entonces tenemos el caso de Al-Ándalus. Es una provincia dentro de este imperio islámico que aporta mucho a la historia de la medicina en este imperio islámico o en este mundo islámico. Bueno, entonces, vale, hay un mundo islámico con unas, bueno, con estos tratamientos, ¿no? En hospitales ya empieza a haber una medicina, bueno, más o menos reglada, y según avanza la Reconquista hacia el sur, me imagino que, me imagino que estas escuelas de traducción, ¿no? Van traduciendo los dos textos árabes que llegan a la península, empiezan a mezclarse, a intercambiar conocimientos unos y otros. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega esta medicina a los territorios cristianos, los reinos cristianos? ¿Eso se sabe algo de esto? Claro, tras la expansión de Al-Ándalus, la Reconquista empieza de forma casi automática. Entonces, los médicos van heredando algunos de estos conocimientos. Los judíos tenían mucha importancia en lo que era la España cristiana dentro de la Reconquista. Entonces, los judíos tenían un pensamiento que combinaban elementos de astrología, de alquimia, y seguía existiendo pues este tratamiento. Pero conforme va avanzando la Reconquista, en Toledo, Alfonso VI, que es el que reconquista conquista Toledo, sí, de repente se encuentra un montón de bibliotecas ahí escritas en árabe. Entonces, esto lo que hace, empieza a traer un montón de intelectuales de toda Europa que van ahí a traducir esos textos y a ver qué es lo que había en esos textos. Por ejemplo, hay un italiano que se llama Gerardo de Carmona, que en 1175, en Toledo, traduce el canon de Avicena. El canon de médico de Avicena lo traduce al latín. Claro, estamos, sí, claro que estamos hablando de muchos años de diferencia hasta que se traducen, ¿no? Y ese conocimiento pasa de una cultura a otra. Claro, porque todo muy lento. Avicena lo que hace es interpretar los textos clásicos que muchas veces se habían perdido. O sea, Aristóteles se había perdido durante la Edad Media y se recupera más tarde. Aristóteles supone una revolución dentro de lo que es... El mundo clásico nos entra por la puerta de atrás, ¿no? Quedaban algunos textos, quedaban algunas cosas, pero estaba fragmentado. Es a través del mundo islámico y gracias a las traducciones como empezamos a recuperar muchos de estos conocimientos de los cuales hoy nos sentimos herederos directos, pero claro, que sin embargo nosotros nos llegaron paradójicamente a través del Islam. Esto mucha gente no lo sabe y es así. O sea, que nosotros tenemos conocimiento del mundo greco-romano, sobre todo, o el griego, sobre todo, a través de la cultura musulmana, evidentemente, que llega, que nos lo trae porque lo ha guardado, ¿no? Dentro de sus. No, la verdad que es un tema muy importante este que estamos tratando ahora mismo, porque ya digo, mucha gente cuando se habla, no veo que no se controla esta situación y es importante de, bueno, perdona, continúa, que si no yo me enrollo, como me dejas ahí, yo me enrollo. Yo estoy escuchándote, absolutamente escuchando, como he hablado siempre que tengo un invitado, generalmente pues es como si estuviera escuchando un podcast yo, ¿no? Porque a veces me olvido hasta de preguntar o intervenir porque te estoy escuchando absolutamente con los cinco sentidos. Bueno, perdona, Fernando, continúa con tu historia. Claro, gracias. Pues, luego más tarde la ciudad de Toledo y la ciudad de Valencia en el Reino de Aragón se convierten en ciudades fronterizas. Entonces, en Toledo, ya en el siglo XIII, Alfonso X, él crea el Código de las Siete Partidas, que eso ha marcado la ley española en los siglos posteriores, y ahí ya habla de que a los locos o dementados. También hay que tener en cuenta que la palabra loco, como hemos dicho, podría ser prerromana y la palabra latina sería mente. Entonces, una persona dementada sería una persona sin razón. No como demencia como lo entendemos hoy, que es una como el Alzheimer, ¿no? Una falta de memoria, sí, sino que... Una manera genérica eran dementados, ¿no? Claro, un dementado era como un loco, una persona que había perdido la razón, un sinseso, que son palabras que se utilizan también en aquella época. Podría ser un sinseso, ¿no? Sí. Son palabras que se utilizan de forma así genérica. Entonces decía que toda persona dementada, la familia tenía el deber de hacerse cargo. Y esto está incluido ya recogido en el Código de las Siete Partidas. Entonces él sigue haciendo traducciones en Toledo en el siglo XIII y funda otras escuelas de traducción, como la de Sevilla y la de Murcia, la Escuela de Traducción de Murcia también. Tenemos en el Reino de Valencia hay un médico que es fundamental, un personaje clave que es importante conocer, que es la figura de Arnaldo de Villanova, que él se llamaba, en valenciano se diría Arnao de Vilanova. Él nace también en 1238 en Valencia, en el siglo XIII, y esta es una época que había sido recientemente reconquistada la ciudad por Jaime I. Y él se va a estudiar medicina a Montpellier. Él era también clérigo y médico profesor de medicina en la ciudad de Montpellier también. Y él él conocía el árabe y conocía el latín y empieza a traducir estos textos también de Galeno y de Avicena. Entonces, claro, no era como que, se ha traducido a Galeno aquí en Toledo y llega inmediatamente, sino que la gente empieza a hacer traducciones conforme van llegando, que van llegando en diferentes reinos de España. Entonces él pues incorpora todas estas teorías clásicas, se combina pues con las teorías también que llegaban del momento de la alquimia, de la astrología, como bien comentaste tú en el podcast de la peste negra, cómo los médicos se reunían en el momento que llega la peste negra, se reunían para buscar explicaciones no religiosas, pero que estas explicaciones religiosas eran teorías que venían de la alquimia y de la astrología, la influencia de la astrología en aquel momento. Voy a hacer una pequeña acotación, Fernando, con lo que estás diciendo, porque estaba pensando la importancia, lo que hemos dicho antes, ¿no? Del mundo clásico como llega a través del Islam y La importancia de las escuelas de traducción, es decir, toda esta sabiduría que traen que viene desde Asia prácticamente, pues se traduce ya en el momento que Alfonso VI, bueno, y posteriormente y anteriormente, en el momento que se van encontrando bibliotecas, ¿no?, musulmanas, se empiezan a traducir estos libros con lentitud. Pero es que además aquí pongo el foco en la importancia de las copias, es decir, se hacían, eran amanuenses los que estas copias iban, era muy lento el proceso de conocimiento, porque las traducciones se hacían de un solo ejemplar y eso había que copiarlo a mano. Por eso la importancia que tiene la llegada de la imprenta. La llegada de la imprenta ya en el siglo XV. Claro, es que es otro tema, algún día dedicaré un podcast a la imprenta, siempre lo digo y nunca me acuerdo, nunca me decido, porque es un tema un poco más menos llamativo. Pero qué importante es la imprenta a la hora de expandir la cultura. Estamos hablando que las copias de todos estos libros, escuelas de traducción, la lentitud que eso conllevaba y además luego las copias a mano, hasta que eso se iban expandiendo sobre todo por la red de monasterios, ¿no?, de la península. Es decir, fijaos el proceso tan lento que tenemos que asumirlo siempre que hablamos de historia, porque hablamos de, fijaos lo que estamos hablando, de Avicena, como en Asia escribe este tratado de medicina y cómo tarda muchos años en llegar a la península, y luego se tarda en traducir y se tarda en expandir. Es un poco el concepto que quería remarcar, porque parece que todo va muy rápido, tenemos el concepto de hoy, que llegan, se traduce, ya todo el mundo lo sabe, pero ni mucho menos. La expansión de la cultura y de estos conocimientos fue lentísima, ya digo, sobre todo porque la imprenta no existía. Perdón, Fernando. Claro, fíjate, y sin embargo, hoy en día con Internet, yo tengo un hallazgo y a los 5 minutos lo sabe todo el mundo, todo el mundo. Bueno, es que compararlo ya es imposible. Compararlo, pero aquí iba todo muy lento. Pero lo que pasa es que en España, al ir traduciéndose de todos estos textos, pues España poco a poco empieza a estar a la cabeza de todo este conocimiento que se va heredando, claro, a través del mundo islámico, que el mundo islámico, pues a lo largo de toda la Alta Edad Media, estaba más avanzado. Uh-huh. Claro, esto también coexistía con las explicaciones espirituales que daba la gente, porque uno podría decir, oye, ¿cómo encajaba la gente los problemas a nivel popular? Por ejemplo, una cosa como la peste negra. Por ejemplo. ¿Cómo encajaría la gente una cosa como la peste negra? Esto queda reflejado en el arte, ¿no? Que vemos los cuadros de la danza de la muerte, el memento mori, es algo que vuelve como muy recurrente. Y como también comentabas tú, pues aparecen las procesiones de los flagelantes, que la gente lo que hace a lo largo de la Alta Edad Media, pues se van fundando los hospitales, se van fundando las universidades, el conocimiento se empieza cada vez a compartir más, empieza a mezclarse todo, pero claro, todo ese hacinamiento de gente en las ciudades, pues hace que una epidemia se pueda expandir a veces de forma más rápido, como podría haber pasado antiguamente en cuando la gente vivía en zonas rurales. Entonces, pues aparecen los flagelantes, es una manera de imitar a Cristo y a través del sufrimiento, pues conseguir buscar ese perdón de Dios, que cuando pasaba algo tan grave. Y el concepto este de imitar a Cristo va apareciendo en la población y en los religiosos. Entonces, pues, por ejemplo, las mujeres hacían más el ayuno, ¿no? Una manera de, a través del ayuno, conseguían pues imitar a Cristo, y ese fue el caso famoso de Santa Catalina de Siena, que ella pues ayunaba y acaba muriendo, y es algo que se ha llamado tradicionalmente como una anorexia milagrosa, y hoy en día pues se ven muchos paralelos con lo que llamamos la anorexia nerviosa de hoy en día, donde una persona pierde la menstruación, se obsesiona con la comida, y esto se va expandiendo en el mundo católico, porque en Perú, por ejemplo, tenemos el caso de Santa Rosa de Lima, que es la patrona de allí, patrona de Latinoamérica, que también tenía anorexia inspirada por el caso de Santa Catalina. O sea, entonces vemos cómo la patología, o como se quiera llamar, o el entendimiento este espiritual, se va esparciendo por todo el mundo. Entonces, uh-huh, una cosa como la muerte, que es tan presente en una sociedad medieval, sabes que te puede pasar en cualquier momento, y así queda reflejado en el arte. Hay un dominico en 1415 que escribe un manual llamado El Ars Moriendi, que es el arte de morir. Y ahí lo que hace es intentar que los frailes puedan ir a los hospitales a ayudar a la gente a tener una buena muerte. Y una buena muerte sería salvar el alma. Y para salvar el alma hay que evitar tentaciones que te pueden llegar al momento de la muerte, como, por ejemplo, pues la envidia, o el murmurar contra Dios, o perder la fe, porque claro, la muerte es dolorosa. Entonces una persona podría decir, bueno, pues yo ya no creo en nada, ¿no? Entonces decía, bueno, pues si tú consigues superar todas estas tentaciones, entonces salvas tu alma. Y eso, desde el punto de vista psicológico, ayudaba al moribundo en los hospitales a procesar todo eso. Hoy en día utilizaríamos otras terapias más de tipo existencial, pero tenía una función. Muy interesante lo que acabas de decir, me parece súper interesante cómo la religión ayudó a la gente a aceptar dramas, que hoy probablemente te ayuden dos pastillas, ¿no? Claro. Efectivamente, joder, es que es claro, estamos metiéndonos en el pellejo, como siempre digo, de la gente de cada época, y la Alta o Baja Edad Media, de luego esto tiene que ser tremendo. Hoy en día seguimos teniendo, hoy tenemos medicaciones ya más fuertes, más potentes que ayuden, pero la muerte está ahí y nos sigue produciendo una ansiedad, porque por muy religiosos que seamos o no, pues nunca sabemos de forma empírica lo que va a pasar. Entonces, claro. Hoy en día pues utilizamos terapias que responden más a la sociedad de hoy en día, que son unas terapias más laicas, pero que son terapias como las que hacía yo cuando estaba en Nueva York. Pero aquí tenemos terapias que eran muy parecidas. O sea, una persona se está enfrentando a la muerte... Perdona, me hablas de tu etapa que me comentaste, de que tratabas a enfermos oncológicos, ¿no? ¿Me dijiste eso? Sí, yo estuve trabajando en un hospital de cáncer y yo precisamente escribí un artículo sobre el Ars Moriendi porque pensaba que la estrategia era parecida. Sí. Es darle a la persona una misión. O sea, tu misión para salvarte o salvar el alma, por lo menos, es superar estas tentaciones, ¿no? O sea, hoy en día no se hablaría así, pero en los hospitales seguimos combinando el tratamiento médico con el tratamiento espiritual. En los hospitales, sobre todo ahí en Nueva York, pues llamábamos a sacerdotes o capellanes, bueno, capellanes, ¿no? Que eran a confesionales, sí, pero capellanes para hablar con los pacientes, pero yo por las terapias que utilizamos son terapias más de tipo existencial, ¿no? Es decir, tu vida puede tener sentido, todavía puedes dejar un legado, ¿cuál ha sido tu legado? Intentar reflexionar sobre todo eso, el momento de trascendencia de una persona cuando se está enfrentando el momento más duro de la vida, y para mí pues el momento más humilde de mi carrera, que es estar ahí acompañando y siendo testigo del proceso que una persona que te está enseñando más a ti de lo que tú le estás enseñando a ella. Es que bonito, la verdad, es una experiencia que te marca, ¿no? Imagino que te marcaría, ¿no? Sí, ha sido la experiencia que más me ha marcado y más satisfactoria de mi carrera profesional. Sí, pero esto tú lo estás comparando con la peste de la Edad Media. Realmente es una cosa parecida. Decía, había un auxilio espiritual para hacer a esa persona de hacer el trance más sencillo, ¿no? Es un poquito lo que consigue la religión, ¿no? En ese momento en la Edad Media, bueno, y posteriormente y actualmente incluso. Depende de claro. Cada uno si es creyente o no. La verdad es que son temas, como antes comentaba al principio, que a lo mejor se alejan un poco de lo que es el tema histórico normal de este podcast, de Memoria de un Tambor, pero es algo que nos ayuda a reflexionar. Y como siempre digo, este podcast cada vez se va yendo más, incluso ya me está ayudando mucho a conocer a la gente ahora durante los viajes y los correos y tal, convertirlo, bueno, usar la historia como un vehículo, una herramienta para tratar temas también personales, temas humanos, temas lo que es las humanidades en general, ¿no? Que no están de ceñirnos a batallas y conquistas y viajes, que todo es precioso y muy bonito, pero cuando tocamos temas como este, por ejemplo, el podcast de la peste negra, por ejemplo, la que hemos comentado, para mí es uno de los audios para mí que más me gustó hacer, porque realmente se escarba un poco dentro del interior de cada uno, ¿no? Con estas experiencias que nos llegan de hace siglos, ¿no? Y lo que estamos un poquito viendo con el resumen que nos está haciendo Fernando, aún nos queda mucho por hablar, ¿eh? Bueno, este podcast va a ser largo, porque nos queda mucho por hablar con Fernando, que me parece interesantísimo el planteamiento, ya digo, sobre todo desde el punto de vista humano, personal y de reflexión personal. Vosotros que estáis escuchando esto, pues yo qué sé, estáis en el coche, o estáis ahora mismo acostados en la cama antes de dormir, o estáis en un hospital, por ejemplo, o mil sitios, ¿no? Que podéis escuchar estos audios, bueno, que sirvan un poquito más, aparte de aprender historia y aprender datos, también, bueno, reflexionar y meternos un poquito dentro de nosotros mismos, que también es importante, porque el ritmo que llevamos de vida no nos deja tiempo para ello. Entonces, bueno, si esto nos ayuda a eso también, a reflexionar y a pensar, pues bienvenido sea. Fernando, nos hemos quedado estamos en la Edad Media, estamos hablando de la peste, del tratamiento de las enfermedades, de Castilla, de las escuelas de traducción tan importantes para asimilar esa cultura islámica que nos deja esa medicina, bueno, más avanzada, evidentemente. Castilla, bueno, y en Aragón, porque siempre la gente dice, bueno, solo hablas de Castilla, ¿y en Aragón hay algún tipo de diferenciación con este tratamiento desde salud mental? Precisamente en Aragón es donde se funda el primer hospital específico de tratamiento psiquiátrico. Vaya. De España, de Europa, y bueno, eso se puede siempre discutir, pero se podría decir que podría ser el primero fundado con estas características del mundo. O sea, un hospital exclusivamente para enfermos mentales. Para enfermos mentales. O sea, sabemos que la ciudad de Valencia, pues una vez que reconquistada, la ciudad de Valencia empieza a experimentar un esplendor, sobre todo a lo largo del siglo XIV. Entonces, en el siglo XIII en Valencia, esto fue la ciudad de Valencia, la ciudad obviamente fronteriza, donde se hacía comercio con Italia, aparece la burguesía ahí, numerosas cofradías. En el siglo XIII ya se fundan 4 hospitales. En el siglo XIV se fundan 9 hospitales generales. Y luego ya, no es de extrañar, en el siglo XIV-XV ya empieza a superar a Barcelona, que había tenido unas epidemias, y en el siglo XV, a principios del siglo XV, concretamente en 1409, pues un padre llamado el padre Joan Gilabert Jofré, o en castellano Juan Gilaberto Jofré, pues funda lo que sería el primer hospital mental de España y probablemente de Europa, de tratamiento específico. ¿Y eso hoy queda resto de ese hospital? ¿Es un edificio que se puede ver hoy o...? Sí, los restos se pueden visitar. Entonces, el padre Joan Gilabert Jofré era una persona que estudió Derecho en Lérida, nació en Valencia, pero estudió Derecho en Lérida, era un clérigo de la Orden Mercedaria. La Orden Mercedaria había sido una orden fundada por Pedro de Nolasco para rescatar cristianos cautivos. Entonces, él era un predicador y un día pues iba hacia la catedral a preparar su sermón y vio como unas personas en la calle le estaban maltratando a un enfermo mental, unos jóvenes ahí están maltratando. Entonces él protege a esta persona. Este cuadro, esto se representa en un cuadro más tarde por Joaquín Sorolla, ya en el siglo XIX, donde sí. El padre Jofré está protegiendo a la persona. Entonces él protege a esta persona y ese mismo domingo él da un sermón en la catedral donde predica contra el abuso que la gente con enfermedad mental sufre en las calles. Él dice, oye, a las personas se les abusa físicamente, a las mujeres a veces se les abusa sexualmente y necesitamos, es importante que se cree un hospital. Entonces, él propone que se tiene que crear un hospital. Este discurso es escuchado por Lorenzo Salom y otros burgueses que estaban allí y empiezan automáticamente a recolectar dinero para la fundación del hospital. Perdona, que te interrumpo constantemente, pero es que no, si no me pierdo. ¿Qué año has dicho que estamos hablando? ¿Qué año se funda esto? Esto pasa en 1409 y ahí es donde empiezan a recolectar dinero. Este hospital es aprobado por Martín I el Humano, que era el rey del momento, y se termina de construir en febrero de 1410 aproximadamente. Y este es un hospital que se llama así, se llama Santa María, se dedica a María, Santa María de los Inocentes, los Locos y los Dementes, se podría decir. En valenciano sería Santa María de los Innocents, Fals Llorats. Entonces, se funda con esto, con el objetivo de tener un tratamiento específico para los enfermos mentales. Aquí vemos también, además, que es una iniciativa laica, a pesar de ser una idea de un clérigo, es una iniciativa laica, que era un burgués, ¿no?, el que consigue reunir el dinero y se convierte en el primer director del hospital, este Lorenzo Salom. Aquí vemos también una clasificación ya. Si tú dices Santa María de los Inocentes, los locos y los orados, o dementes... Me lo has quitado de la boca. Te está dando tres tipos de personas, ¿no?, afectadas. Claro, tres tipos de personas. Porque muchas veces se ha dicho, estos hospitales se construían para meter a la gente que molestara y ahí no se trataba y eso eran cárceles. Esto es falso solo con ver el título del hospital. O sea, inocente es la palabra que se utilizaba para los discapacitados intelectuales, para la gente que no tiene problemas, que tiene problemas intelectuales de inteligencia, que se utilizaba para los niños también. Esto viene de inspiración del Evangelio, ¿no?, que eran los inocentes. Entonces, antiguamente era mucho más frecuente que hoy en día, porque había muchas enfermedades congénitas de tipo metabólico que hoy en día se detectarían y se podrían tratar, como el cretinismo o enfermedades hereditarias que se podrían tratar hoy en día, pero que en aquella época no se podían tratar. ¿Qué es el cretinismo, ya que estamos? Una enfermedad congénita un problema del tiroides, donde la gente pierde esto era muy frecuente en España hasta el siglo XX. Entonces, pues la gente tenía pues una serie de rasgos morfológicos, pero en la glándula tiroides tienes un problema y eso te produce también discapacidad intelectual. Pero bueno, habría un sinfín, por ejemplo, el alcoholismo fetal, que es el beber alcohol durante el embarazo, te puede producir enfermedad, una discapacidad intelectual. Eso se descubre en los años 70, que eso estaba relacionado. En 1970, me refiero. Imagínate la cantidad de gente que bebía alcohol en aquella época y que nacían niños con lo que se llamaba una discapacidad intelectual, un problema de inteligencia. Entonces, estos eran los inocentes, que eran muchos de los ingresos del hospital. Gente con problemas de inteligencia, de discapacidad intelectual. El loco, pues el fol o loco, es el que decía locuras. De ahí entra pues una manía, como hablábamos antes, una psicosis, y el orado pues podría ser un demente que era una persona sin seso, sin razón. Entonces, pues, eso podría ser también cualquier cosa, una persona que tuviera cualquier tipo de lo que hoy llamaríamos demencia. Como digo, siempre es difícil interpretar esto, pero sí que vemos un concepto de clasificación, sí. Concepto de clasificación de diferentes tipos de enfermedades o locuras de gente que podía estar ingresada ahí dentro del hospital. Y este hospital hay gente que dice, bueno, y seguro que ahí no había ni médicos ni trabajaba nadie. Pues no, ahí trabajaron médicos muy prestigiosos. Por ejemplo, entre 1469 y 1472, Jaume Roig era el médico de corte y él escribió, era también un escritor que escribió una obra llamada Espejo, famosa para la literatura catalana, y él trabajó allí como médico. Luis Alcanis era también otro poeta, era un médico converso, y él estuvo trabajando allí. Esta persona, por ser, fue acusada luego más tarde en 1506 de judaizante y acabó quemada en la hoguera junto con su esposa. Pero bueno, tenemos dos médicos famosos que estuvieron trabajando en este hospital, en un entonces, hospital que podemos hablar de Valencia como cuna de, bueno, más o menos, es decir, o sea, esto se puede aseverar evidentemente, ¿no? Pero podemos hablar de Valencia como cuna de, bueno, el nacimiento de estas primeras instituciones mentales prácticamente a nivel europeo, a nivel mundial. ¿Puede ser? Se puede decir que en Valencia, porque hay gente que cuando yo estaba en la Escuela de Medicina decían el primer hospital fue el de Bagdad, refiriéndose al hospital ese que hemos mencionado antes. Luego, en el mundo anglosajón se dice el primero, obviamente ellos dicen, el primero es el de Londres, el de Bedlam, que en el siglo XIII ya atendía a pacientes con enfermedad mental. Pero no había ninguno de estas características, con enfermedad para tratamiento específico de la salud mental. Y además, que competir por estas cosas no tiene sentido, porque una cosa puede decir, oye, pues a lo mejor encontramos una cueva neandertales donde se hacían trepanaciones y decimos que eso es el primer hospital mental. O sea, esto el mismo Séneca a veces se mofaba de estas situaciones. Pero lo que sí que vemos es que este es la primera vez que sepamos a lo largo de la historia que nos ha llegado, ¿sí?, que se funda un hospital específico para el recogimiento y tratamiento y protección de los enfermos mentales. O sea, esto sí que se puede decir con seguridad y con solidez. Qué interesante. Y bueno, y vale, esto se produce en la península. No sé si tienes algo más que hablar de Reino, esto de se produce en Valencia, pero vale. Es que esto, de repente, España, como te digo, a lo largo de la Reconquista va incorporando todos estos conocimientos y está un poco a la cabeza en Europa en lo que se refiere al tratamiento médico. Barcelona, por ejemplo, en 1412, el Hospital de la Santa Cruz o Santa Creu empieza a coger también a enfermos mentales y empieza a admitir locos en 1412, tres años después. En 1419, el Hospital General de Jesucristo de Córdoba también atendía enfermos. En 1425, Alfonso V, el magnánimo, Martín I, muere sin descendencia y aquí llega pues Fernando Antequera, dos años después. El famoso compromiso de Caspe. El famoso compromiso que de Caspe. Pues. Yo en cada audio que sale el compromiso de Caspe lo saco a colación porque es, pero bueno, vamos a seguir, que si no yo me enrollo te quito tiempo. Cuéntame. Claro. Sí. Bueno, pues ya este hijo de Fernando Antequera, Alfonso V el Magnánimo, él promueve mucho las artes y promueve mucho otro tipo de obras, pero Alfonso V el Magnánimo funda el Hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza. Esto lo funda el rey mismo. Y este hospital también es, luego se transforma en un hospital general, pero se dedica especialmente al tratamiento de los enfermos mentales, y este sigue abierto hasta el siglo XIX, es uno de los hospitales más importantes. Este se acaba convirtiendo en el hospital prácticamente mental más importante a lo largo de los siglos, porque el de Valencia... Esto se crea bajo los Trastámaras, entonces. Se crea bajo los Trastámaras, sí, el hospital de Zaragoza. Este se mantiene abierto hasta la época, hasta la invasión de Napoleón, pero luego más tarde se vuelve a abrir. Este hospital, por ejemplo, aquí tenemos a un fraile que se llama Fray Murillo, que decía, este hospital alberga pacientes de todas las naciones, y en 1616 tenía ingresados ya 120 hombres y 180 mujeres que sufrían enfermedades mentales. Madre y la mía. Gente se dedicaba ahí a trabajar, lavando paños, tenían talleres y tenían un poco de todo. Esto sí que es desconocido completamente. Pues yo tengo, vamos, hasta hoy, que estoy hablando contigo, que me estás contando unas cosas súper interesantes, tiene la idea de que loco, bueno, o era abandonado a su suerte, o era escondido en una casa, o era maltratado en algún centro de estos casi semipenitenciario, ¿no? Lo que casi yo pensaba que eran estos hospitales. Estamos hablando del siglo XV todavía, estamos entrando en el Renacimiento, y hablamos que hay que hay registrados realmente enfermos, tanto hombres como mujeres, en hospitales reglados para enfermedad mental. Claro, me imagino que el tratamiento, pues, habrá que ver cómo era, ¿no? Pero que no deja de ser un salto cualitativo importante de esta enfermedad, ¿no? De este tratamiento tan pronto, porque estamos hablando de una época que estamos empezando el renacimiento. Es increíble. Este es un momento en España absolutamente extraordinario. Además, tendemos a pensar en el pasado como probablemente lo hacían mal o probablemente ahí no se hacía nada. Y sin embargo, miramos en el pasado y vemos que hay tratamientos que son superiores a los que tenemos hoy en día. Es que, por ejemplo, pienso, perdón, Fernando, te he interrumpido constantemente. Es que no quiero dejar cabos sueltos. Yo imagino, claro, que esta, gran cantidad, ¿no?, de gente que se mete en estos hospitales, evidentemente, egoístamente, la gente con dinero trataría a su gente, a sus hijos, a su familia, de una manera lo mejor posible, me imagino, ¿no? También puede ser así. O sea, es el motivo de buscar un refugio digno a estos enfermos. Claro, como hoy en día. Yo trabajé en España en un psiquiátrico de los antiguos, de los que todavía quedan abiertos, y pues la gente pues intentaba, pagando en privado, pues darle el mejor tratamiento posible a un familiar. Claro. Y lo que pasa es que antes eran incluso mejores, porque tenían jardines, tenían talleres. Hoy en día una unidad psiquiátrica en Estados Unidos, y a veces en España también, en Estados Unidos tú entras a una unidad aguda psiquiátrica y eso pues se parece a los hospitales de hoy en día, pero no hay jardines, no hay talleres, y eso se ha criticado. De hecho, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, el hospital de Santa Elizabeth en Washington está tomando zonas verdes, tomando jardines, tomando que sea un verdadero centro de rehabilitación, un verdadero centro de rehabilitación, no un sitio donde te meten en una habitación cerrada, te meten pastillas y luego te vas de alta a las 7 semanas, que a veces un poco deja mucho que desear. El tratamiento hospitalario psiquiátrico, yo creo que está pasando por una crisis, y ahora hay un movimiento de la gente que está intentando volver a cosas como las que se hacían en el siglo XV en España. O sea, es curioso. Uh-huh. Entonces tenemos, en 1436 en Sevilla se funda otro hospital de inocentes. En 1445 en Lérida, el hospital de Santa María, también acoge inocentes. En 1456 en el Hospital General de Palma de Mallorca, fundado por un fraile, también acoge inocentes o locos, porque se llama hospital de inocentes, hospital de locos. En 1489 en Valladolid. Y en 1483, el Hospital Nuncio de Toledo, que es fundado por Francisco Ortiz, que era el nuncio, el diplomático del Vaticano, que llega a la ciudad de Toledo, sí, e invierte su dinero ahí. Y en 1511, en Granada, los Reyes Católicos fundan el Hospital General, que también acoge enfermos mentales. Entonces, claro, en este momento tenemos 10 hospitales donde se trata a los enfermos mentales a lo largo de todo el siglo XV como una enfermedad médica más. Y esto ocurre en España en el siglo XV. Bien. En España en este momento es absolutamente pionera en el tratamiento de la salud mental a nivel europeo. Es que aún las carabelas no han zarpado, y tenemos un montón de hospitales por la geografía española para enfermos mentales. Sí, y uno preguntará, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo trataban a la gente ahí? ¿Qué tratamientos habría en esta época? Ahí, les ponían talleres, ¿no? Sí. Ya se había traducido los textos clásicos. Entonces se hacían purgas, ejercicios, pues se decía, bueno, hay un problema de los humores. Pues ejercicios, baños, agua caliente, agua fría, se podían producir vómitos, laxantes, pues los tratamientos que había en la época. Pero esos son los mismos tratamientos que había para cualquier enfermo de aquel momento. En las relaciones de Francisco Ortiz, de este hospital Nuncio de Toledo, pues nos han llegado muchos archivos, él hablaba un poco de un tratamiento que se llamaba hormigos, que era una mezcla entre ceniza y mercurio, y eso se daba a la gente que estaba más agitada, más joven. Yo eso no sé si era un efecto placebo o si eso funcionaba, pero lo que sí que es verdad que quiero enfatizar es que había un tratamiento médico de la enfermedad mental, y no se entendía como un problema espiritual, sino como un problema médico de acuerdo a las medicinas que había en aquel momento. Por ejemplo, tenemos cuadernos allí en Toledo, en el hospital de Toledo, de medicina castadas, como la miel rosada, tamarindos, aguas de borrajas, yo no sé, manzanilla, yo no sé si se utilizaba para hacer purgas, sí, o se pensaba que eso pues ayudaba a restablecer el equilibrio de los humores. Comidas, tenían huevos, pollos, corazón de sesos y carneros, se utilizaban en ese hospital, fresas, mazapán, que es muy típico de Toledo. Se recomendaba evitar el exceso de vino, o sea, se bebía vino dentro, pero decían, hay que aguar el vino porque no queremos que la locura se le agrave más de lo que realmente la podrían tener agravado. Claro. Se intentaba que los pacientes pacientes no estén solos, que tengan compañía. Se hacían talleres ocupacionales, como la terapia ocupacional o vocacional que se utilizaría hoy en día. Por ejemplo, se consideraba que aquellos que participaban en talleres eran los que en general tenían mejor pronóstico. Y también los clérigos. O sea, los clérigos asistían, hacían labores espirituales, les ayudaban con la confesión, porque claro, no tenemos que olvidar que la mayoría de la gente allí era religiosa y esto ejercía una influencia también a la hora de rehabilitarse y de curarse. Pues Fernando, qué interesante todo lo que nos estás contando. Bueno, es que aún nos queda muchísimo, bueno, muchísimo por tratar, porque hay que decir a la gente que nos queda, estamos entrando un poco casi, no en la introducción, pero casi, porque aún nos queda tratar todos estos personajes que vamos a tratar, pues bueno, que podéis suponer, pues Juana de Castilla, Juana la Loca famosa, Carlos II, Don Carlos, el príncipe Don Carlos, el hijo de Felipe II, hablamos tampoco de Don Quijote, hablamos de estos personajes que vamos a hablar un poco de la historia Goya, es decir, una serie de personajes que vamos a hablar posteriormente, aún nos queda para llegar a este tramo del podcast o del audio, y ya Fernando nos está metiendo en harina aquí de una manera tremenda. Yo estoy escuchándote encantado, yo creo que ya a partir de ahora no voy a hablar yo nada, voy a buscar un invitado interesante y voy a poder escuchar y voy a hacer un poquito de palmero, ¿no? Porque es que realmente me encantan esos temas, además que desconocía por completo y me he quedado realmente asustado de en pleno siglo XV, ya estamos con hospitales para, me da igual como se les llame, locos o inocentes o como se les quiera llamar, para haber un tratamiento exclusivo para estas enfermedades. Me parece algo increíble, y que España sea puntera o que fuera puntera en esto me parece también algo que yo desconocía por completo. Pues Fernando, seguimos en un momentito y hablando ya de, bueno, ahora tenéis la siguiente pregunta, vamos a hablar un poco que bueno, como hemos visto ya un poco la península, ahora se da el salto a América y en América también hay una historia de esto, ¿no? Que nos vas a contar enseguida, ¿no? Sobre la historia de los hospitales en América, ¿no? Sí. Después de la. Venga, pues enseguida nos vamos a ello. Bueno, pues seguimos con Fernando Espí, nuestro invitado de hoy, bueno, invitado no, es nuestro amigo, que ha quedado invitado, ¿no? Es un oyente más, y que nos está ilustrando. Yo por lo menos me estoy quedando con la boca abierta de algunas cuestiones que estoy aprendiendo hoy, bueno, muchas estoy aprendiendo hoy, y realmente me está gustando mucho el enfoque y sobre todo los datos que estás dando. Bueno, quedamos en que, bien, estamos siglo XV, en España se fundan hospitales, ya está desarrollado el tema, y ahora se da el salto a América. En América hay continuidad de esto, es decir, porque claro, está la potencia colonizadora, invasora, depredadora y repugnante, ¿no? Que es el Imperio Español, por supuesto, irónicamente, llega a América y se los come con patata, ¿no? Va allí a sangre y fuego, los quema, los matan a todos los indígenas. Pero ¿qué pasa en América, Fernando? ¿Realmente hay una continuidad de esto, de este tratamiento humano del enfermo mental? Claro, ahora que lo dices, la verdad es que me hace gracia los comentarios que haces de forma irónica, porque yo vivo en América, yo vivo en Chicago, y aquí es difícil identificarse con los Potawatomi, que eran los indios que había aquí, porque se fueron o no ha quedado ninguno, han ido desapareciendo, sin embargo. No quedan ni los huesos, claro. Claro, en América, yo estuve en México ahora precisamente visitando, y sí que ves que independientemente como se quiera ver la historia o se quiera interpretar desde el punto de vista del nacionalismo allí, ellos tienen la oportunidad de identificarse con una cultura que ha quedado. Tanto en la gente como a nivel cultural, pues se ha heredado muchas cosas. Claro. Pero el modelo español, este mismo modelo que español que había, como América forma parte ya de la corona, se traslada exactamente el mismo modelo. Y tenemos que en 1503, o sea, esto es aproximadamente 8 años antes de la fundación del Hospital de Granada por los Reyes Católicos, tenemos en 1503 que el Fray Nicolás de Obando funda el Hospital de San Nicolás de Bari, que todavía se puede visitar las ruinas en Santo Domingo. En 1524 Hernán Cortés, nada más terminar la conquista de Tenochtitlán, funda el Hospital de Jesús de Nazareno, que es donde está él hoy enterrado, y ese hospital sigue activo. Yo estuve precisamente hace unas semanas para el Congreso Mundial de Psiquiatría, y ahí se siguen viendo pacientes en ese hospital. Y es muy interesante porque vas andando por pasillos del siglo XVI y vas viendo a gente, viendo pacientes. Increíble. En 1538, Francisco Pizarro funda el Hospital de Lima. Y luego más tarde, en el 52, se funda, Pedro de Valdivia funda el Hospital de San Juan de Dios en Santiago de Chile, y en el 76, Lorenzo de Juárez funda el Hospital de Santa Eulalia en Córdoba, en lo que es actualmente Argentina. Y tú dices, bueno, ¿y se fundó algún hospital mental como este que estás diciendo de Valencia, que era específico para enfermedades mentales, o no había suficientemente gente para tratar a esta gente allí? Entonces, es una historia que nos ha llegado, la historia de Bernardino de Álvarez. O sea, sí que se funda un hospital, se funda el hospital llamado de San Hipólito. Y esto pasa en 1567. Si quieres te cuento un poco la historia de Bernardino. ¿Dónde se funda? Y se funda en México, Tenochtitlán, en la Ciudad de México. Vale. Bernardino de Álvarez era un soldado que nació en Sevilla en 1514. No, perdón, y a los 20... no es que te permita que lo cuentes, es que te obligo a que lo cuentes. Bueno, muchas gracias, porque yo creo que la historia es muy interesante. Porque ya digo que es interesante. O sea, el primer hospital psiquiátrico en América. Bueno, venga, cuenta, por favor. Fue fundado por Bernardino Álvarez. Entonces, Bernardino Álvarez fue un sevillano que nació en 1514 y con 20 años se fue al Nuevo Mundo. Pues ahí llegaban las historias que llegaban de todas las posibilidades que había ahí. Se fue como soldado, tras de recibir instrucción militar, se fue como soldado. Como la Ciudad de México se había ya pacificado, pues se van al norte. Ahí hay unos conflictos con los indios chimichecas. Entonces participa ahí en los conflictos con los indios chimichecas en la zona que se llama hoy de Zacatecas, donde ahí luego más tarde se encontraron unas minas y siguió el conflicto hasta 1590 con Cristóbal de Oñate y Juan de Oñate, que es su hijo, el que va luego a Nuevo México. Sí. Pero bueno, eso es parte de la historia de la conquista. Entonces, esta persona, cuando termina el servicio militar, empieza a meterse en unos problemas de juego, se era aficionado a los naipes y se ve medio envuelto con 12 amigos en un posible homicidio y es encarcelado. Esta persona es encarcelada con sus 12 compañeros y se les ofrece, para salir de la cárcel, se les ofrece irse a China, porque en aquella época estaba la idea, rondaba, que tú lo comentaste en el podcast del Caleón de Manila, creo que lo comentas, que rondaba la idea de... Veo que te lo sabes, ¿eh? Sí, yo me los he escuchado todos 3 o 4 veces y me sigo emocionando cada vez que escucho el final de la defensa de Buenos Aires. Me sigo emocionando. Ese es bueno, ese final. Uno de los menos escuchados, el de la defensa de Buenos Aires, por la estadística que tengo. Pero bueno, cada uno elige lo que... Pero para mí es uno de los más bonitos, lo emocional, ¿no? De los personajes aquellos. Cada vez que escucho a ese hijo trayendo las cenizas de su padre para ser enterrado en el Panteón de Marineros Ilustres de Cádiz, Fernando, se me saltan las lágrimas, es que no puedo evitar. Es que es un tela esa historia de Gutiérrez de la Concha, exactamente. Gutiérrez de la Concha. Mm. Entonces, esta persona, una vez que es encarcelada, se le ofrece ir a China, pero ahí nadie quiere irse a China, porque se sabía que ahí te la jugaba. O sea, es que a veces se ve a todo conquistador, pero es que tú si vas ahí te la juegas totalmente, ¿no? O sea, sabes que los índices de mortalidad, ya los has contado tú en muchas de las expediciones de los podcasts donde hablas de las expediciones en América en barco, ¿no? Claro. Entonces, él coge y dice, una amiga suya, un amante, bueno, estos eran conquistadores, pues un poco en todos los sentidos. Entonces, un amante que tenía le ayuda a escapar de la cárcel y consiguen escaparse. Unos amigos suyos son ejecutados, pero él consigue escaparse al Perú. Y en el Perú empieza a hacer dinero como comerciante y consigue enriquecerse. Luego, 20 o 30 años más tarde, vuelve a México Tenochtitlán y se entera de que su padre ha fallecido y ahí le escribe a su madre para ofrecerle volver ahí con sus hermanos. Decir, oye, me va bien aquí, he hecho dinero, vente aquí a vivir. Pero la madre ya, al morir el padre, se había dedicado una vía pía y le contesta la carta animándole a él a que se diga una vía pía. Y este Bernardino pasa de ser un soldado, un prófugo, una persona que se enriquece en el Perú durante 20 años y vuelve con una persona rica y coge y se ordena fraile y empieza a trabajar en el Hospital de Jesús de Nazareno y en los hospitales de la Ciudad de México como voluntario para ayudar a los pobres y a los enfermos. Y todo el dinero que él había reunido lo invierte para fundar un hospital que porque decía que faltaba gente, todavía faltaban hospitales para acoger a toda la gente que era necesaria. Y así funda el hospital llamado el Hospital de San Hipólito. De San Hipólito. ¿Por qué se llamaba San Hipólito? Se llamaba San Hipólito porque Hernán Cortés había fundado la iglesia de San Hipólito el día que había terminado la conquista, que era el día de San Hipólito. Entonces, él consigue que se cedan unos terrenos al lado de la iglesia de San Hipólito con el arzobispo de que se llamaba Alonso de Montúfar. Este arzobispo le cede los terrenos a cambio de que se le llame San Hipólito al hospital también. Entonces, por eso le llamaron el hospital de San Hipólito. Pero otro caso de conversión a la vida monacal, a la vida monástica, ¿no? De un personaje que era, me recuerda, no es igual, pero me recuerda a Urdaneta, ¿te acuerdas el audio del lector Naviaje? Una persona que de repente ve la puerta espiritual, ¿no? Y religiosa, y deja su vida anterior, que era de un conquistador, un hombre de armas, y en este caso un hombre de un soldado, incluso con problemas con la justicia y tal, y de repente pum, se enfoca a la vida religiosa. Y hacen aún más cosas todavía que en la vida que había anterior. O sea, gente se convierte más prolífica, mucho más efectiva que en la vida que llevaba anterior. Es curioso estos casos porque hay varios en la historia. Curioso, porque claro, de estos conquistadores pues se ha dicho de todo, pero mira, aquí tenemos el caso que el primer hospital con estas características de hospital mental de América, de todo el continente, se fundó precisamente por uno de ellos, por Bernardino Álvarez, que no se nos olvida este nombre porque me parece que es, vamos, importantísimo, Bernardino Álvarez. Realmente un don nadie, ¿no? Realmente, porque fíjate, estamos hablando de un don nadie. Don nadie, lo recordamos por su vida como monje, no por su vida como soldado. Exacto. Y en estos hospitales se trataba exactamente igual como se trataban en España, en los hospitales a los enfermos. Este hospital empieza a especializarse en el tratamiento de la salud mental inmediatamente y Bernardino empieza a fundar hospitales en otras zonas de América. Él funda uno en Acapulco, funda uno en Puebla, funda uno en Veracruz y funda otro en La Habana, y todos estaban conectados. O sea, los pacientes podían ser referidos al hospital de San Hipólito desde todas estas zonas. ¿Se sabe, Fernando, me dijo que no se sabrá, pero se sabe si se acogían indígenas en estos hospitales o solamente era para peninsulares? Claro, eso es una cosa que se dice también. Ah, pero eso era solo para los españoles. En este hospital sabemos, en relaciones que nos han llegado del hospital, ¿sí?, que ya en el siglo XVI y XVII ahí había gente de origen africano, que se llamaban mulatos, ¿sí?, mestizos y de gente criolla. O sea, las tres etnias, ¿sí?, o grupos, por decirlo de una manera, estaban los tres ingresados y se sabe porque además todo eso está documentado. Está documentado, fíjate. Esto para alguno que... No, es que realmente, además, no se trata de rebatir la historia ni tirarte a la cara datos, es que es contar la verdad y luego cada uno ya se haga una idea de lo que tuvo que hacer aquello. Pero este dato es fundamental para un tratamiento psiquiátrico, era extensible a toda la población de la América española, ¿no? Me parece fundamental este dato de Bernardino Álvarez, el dato en general de la psiquiatría en América, pero... Esta primera fundación de este hombre me parece, vamos, no tiene ni la más remota idea, te lo reconozco, ni idea de este personaje, pero absolutamente ni idea. Este hospital siguió abierto hasta 1910 y sigue la estructura. Hoy en día se utiliza para hacer bodas, pero sigue la estructura ahí. Yo la visité hace poco cuando estuve ahí en México. Pues tuvo que ser bonito para un psiquiatra español, ¿no?, llegar ahí a ese hospital, ¿no? Tuvo que ser un momento bonito, ¿no? Una visita bonita. Sí, yo me acuerdo que llegué y lo habían cerrado porque tenía una boda en ese momento y yo le pedí por favor, que había hablado con el director, que había escrito un artículo que lo habían rechazado en la revista americana de psiquiatría, ¿sí?, pero sin embargo en la revista inglesa de psiquiatría ha sido aceptado y se va a publicar recientemente. Entonces hablé con ellos, que me habían mandado la foto y al final me dejaron entrar los de seguridad que estaban allí, y para mí fue una experiencia muy bonita poder estar ahí y sentir un poco pues lo que habría sentido pues mucha gente que había estado ahí tratando y tratado. Esto nos gusta, yo imagino todos los que están escuchando el audio, lo siente una cosa parecida, pero el que no sienta esto, qué pena, ¿no? Porque no tener esa relación con la historia, ¿no? Con revivir, ¿no? Con rememorar cosas en los lugares, es que esto es básico, además se disfruta muchísimo, esto no tiene precio, esto no se compra con dinero, o sea, estas sensaciones no las puedes comprar, ¿no? Esto que tú tuviste en San Hipólito, por ejemplo, ¿no? Digo tu caso como cualquier persona que haya una visita a un lugar que conozca su pasado y conozca su trascendencia, es una afición preciosa la de la historia y la de ya digo, las visitas, el rememorar, no sé, a mí me parece fantástico todo esto, y tu caso ahí como decimos en San Hipólito tuvo que ser la bomba, como me gusta decir. Yo fui allí, me quedé meditando un poco, pues a veces piensas que las piedras te transmiten algo, bueno, y estar ahí pues se transmite. Ni lo dudes, vamos, que las piedras te transmiten. Un rato de meditación, no meditación, de estar contigo mismo, de verdad, de pensar, de disfrutar del momento, eso es, vamos, el momento más bonito de la vida. Y esto, digo, de eso se trata este trabajo, ¿no? De contagiar a la gente esto. Para eso estamos aquí, tú y yo, ahora mismo, dándonos aquí. Aquí en Madrid son ya las 10 de la noche, y allí, ¿qué hora tienes en Chicago? En Chicago, Lago Michigan, ¿qué hora tienes allí? Aquí tengo las 3. Estoy aquí mirando el skyline de Chicago al tiempo que hablo contigo. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y ya has comido o no, Fernando? Sí, me tomo un sándwich antes de empezar a hablar. Aquí comemos a las 12. Ahí coméis a las 12, madre mía. Sí, sí. Bueno, retomamos el tema de América. Oye, escucha, en Filipinas, en Cuba y Filipinas, Cuba ya iba incluido, pero en Filipinas hubo, bueno, se sabe algo de fundación de hospitales, una vez que se llega allí, ¿qué se hace? ¿También se sigue el caso americano o no? Ahí nada más llegar Miguel López de Legazpi, que fue el vasco que funda la ciudad de Manila. Se empiezan a organizar en la ciudad de Manila la creación de un sistema muy parecido al que había en España. En 1577, solo 6 años después, se funda el Hospital Real de Españoles de Manila. Un año después, un hospital para los indios. Se llamaba los indios, las Indias del Este, sí, las Indias, sí, del Oeste, ¿no? Sí, sí. 10 años, en 1599, se funda un hospital para la comunidad china. Como comentabas se llama el Hospital de San Gabriel, como comentabas en el podcast, sí. Pues empieza a llegar un montón de gente china a Manila como mano de obra. Se funda luego, en 1603, el Hospital de Santa Ana, que todavía existe, y el Hospital de San Lázaro, que todavía existe. Estos hospitales todavía funcionan como hospitales. En Manila, uh-huh. Sí. Y no tengo conocimiento de un hospital de unas características como el Hospital de Valencia o el Hospital de San Hipólito. Es difícil a veces encontrar la documentación, porque claro, las Filipinas, en el momento que se independizan o las toman los Estados Unidos en la guerra del 98, se empieza la historia a interpretar de otra manera ahí. Es difícil acceder a los documentos. Pero busqué en revistas a pares a ver si había algún hospital, pero no he encontrado. Pero sí que es verdad que lo que se produce en Filipinas, que es algo que para mí me parece absolutamente extraordinario en este proceso de colonización o conquista o como lo queramos llamar, es que a través de los frailes que van llegando a Filipinas se produce un sincretismo entre la medicina tradicional europea, que parte de la medicina clásica, y la medicina local de los nativos que vivían allí. Entonces, tenemos, por ejemplo, la imprenta, que llega allí más tarde, en el siglo XVII. En México sí que llega en el siglo XVI, llega la primera imprenta. Sí. Pero con la imprenta tenemos que una persona llamada Pablo Klein, que escribe un libro en 1712 llamado Remedios fáciles para diferentes enfermedades, y hace una lista de diccionario de todas las enfermedades que había y hacer remedios fáciles para ellas. Y dice, para la locura se puede tratar con excrementos humanos, con sangrías, o sea, excrementos humanos, eso probablemente viene de nativos de allí. Sí. Con sangrías, eso sí que está relacionado con la medicina hipocrática, poniendo cangrejos en la frente, con leche de cerdo o haciendo purga. O sea, vemos esta combinación, las purgas como elemento, sí, clásico europeo, o cangrejos en la frente. Sí, hay un intercambio cultural, claro. Claro. Para la melancolía recomienda cogollos de limón. Y así sucesivamente. La verdad es que es algo que tú vas mirando todas las enfermedades y ves cómo lo que se sabe de Filipinas es que se produce una simbiosis entre los dos tratamientos, y se adoptan los tratamientos locales de allí y se integran y se incorporan al tratamiento de los pacientes. ¿Y esto lo llevan a cabo médicos, frailes? ¿Quién lleva a cabo estos hospitales tanto en América como en Filipinas? ¿Quién los dirige, digamos, estos hospitales? Los frailes ejercen un papel fundamental en la transmisión del conocimiento y en el estudio antropológico de lo que estaba pasando allí. Uh-huh. Pero los hospitales se van importando, en los hospitales van importando médicos automáticamente. Médicos, pues algunos vendrían de España y otros se van formando en medicina allí. Por ejemplo, el hospital de San Hipólito, sabemos que tras la muerte de Bernardino, se contrata ya al primer médico que se conozca. No sabemos si había otro médico antes que se llamaba don José de Cabas. No se sabe mucho de él, pero había un médico ahí que se llamaba don José de Cabas, que era el médico que trataba a la gente allí en el hospital. Bernardino también intentaba tratamientos. Él, por ejemplo, en el Hospital de México intentaba juntar a las personas que tenían el juicio normal, la gente que no tenía problemas mentales, con personas que tuvieran una enfermedad mental, porque él pensaba que la virtud era algo que se podía aprender, que eso es algo que se ha puesto de moda ahora, por ejemplo, en psiquiatría, es lo que se llama la psiquiatría positiva, que es pensar que las virtudes son también importantes y hay que trabajar las virtudes de las personas. Ajá. Oye, ¿y estos centros, estos hospitales, cómo se organizaban? Aparte, o sea, que el personal, ¿cómo se organizaba? ¿Tenía un director? ¿Tenía sus enfermeros? No sé, escucha si lo sabes, es una pregunta que me surge así según hablas. Sí, el director del hospital, como hemos dicho, en Valencia, era Lorenzo Salón. También decir que el hospital de Valencia, para quien le apetezca visitarlo, se puede visitar, se conserva la puerta original, se conserva todavía. Yo fui hace poco y me hice una foto allí, que es una puerta gótica. Pero vemos la planta que tenemos ahora, hoy en día es la Biblioteca Pública de Valencia, pero es la planta que copia la planta original que había, porque luego hubo un incendio en 1545 y hubo que reestructurarlo. En esa planta es una planta de cruz griega, que era un concepto de hospital que se había importado desde Italia, y vemos un piso de abajo y un piso de arriba. En el piso de abajo es donde estaban las mujeres y en el piso de arriba es donde estaban los hombres. Y esa planta de cruz griega, en el centro tenía una torre, y de la torre se podía vigilar todo. Pues esa es la estructura que se refería, para poder vigilar a todos los pacientes. Sí. Entonces los pacientes eran ingresados por el director del hospital, que se llamaba el hospitaler muchas veces, y también los veía un sacerdote a la entrada que les podía facilitar la conversión, y los médicos eran obligados a visitar al paciente una o dos veces al día. En muchos casos tenían que visitar. Sin embargo, hoy, por ejemplo, los visitamos una vez al día. Sin embargo, allí podía ver que el médico podía ir hasta dos veces al día, o por lo menos tienen la obligación de ir dos veces al día a ver al paciente. Los referimientos, pues había gente que tenía dinero para pagar el hospital y con su dinero pues se podía ingresar, o la familia podía pagarlo, y si no, pues ingresaban de una forma puramente como caridad. Uh-huh. La procedencia, pues a veces se le llamaba por su nombre normal o de la ciudad donde venían. Por ejemplo, Juan Serrano. En el Nuncio de Toledo tenemos una relación de los pacientes que estaban ingresados allí, que eso nos ha llegado. En el Nuncio de Toledo teníamos una persona, por ejemplo, llamada Juan Serrano, de Madrid, una persona llamada Francisco Ramos, un clérigo de Segovia, una persona llamada Isabel de Jesús, de Ávila, que se sabe que era una monja. También allí ingresaban soldados muchas veces, porque en los tercios la gente luchaba y ahí había muertes, había mucha violencia. Ahora, hoy en día, le llamamos a eso trastorno por estrés postraumático, es como se le llama ahora, pero te produce un trauma el poder estar en una guerra. A veces se les llamaba por su apodo, como el Julianico o la Magdalena, o a veces por su mote también, como el loco de Buitrago, la flamenca, el de la Inquisición, Doña María de Austria, por el delirio, ¿no? La idea delirante que tuviera. Claro. Había enfermeros, había lavandería, había cocineros, había personal para atender a los pacientes, que simplemente lo que hacían era colaborar. A todos los pacientes se les daba ropa limpia, los pacientes podían pagar o no, como he dicho antes, y todos los pacientes recibían ropa limpia, una cama y comida. O sea, y además me ha hecho gracia que algunos se le llamaba por el personaje que se querían ser, ¿no? Eso es muy gracioso. Es como, claro. Bueno, me recuerda eso al pastelero de Madrigal, ¿no? Aquel que se creía, bueno, no se sabe si creía o le quiso suplantar al rey Sebastián de Portugal. Bueno, hay tantos casos de estos de locuras, ¿no? Pero me ha hecho gracia, ¿no? Que llamaban Ana de Austria, ¿no? Le llamaban a la mujer aquella, ¿no? Que se creía que era sí. Ana de Austria. Increíble. La verdad es que es una historia preciosa, la verdad, que estamos viendo hoy. Bueno, seguimos con Fernando Espí. Fernando, vamos a meternos ya en, bueno, en la parte, no final, pero bueno, ya vamos avanzando y ya llegamos a, a estos personajes históricos que bueno, gusta mucho analizar, ¿no? De un punto de vista psiquiátrico. Además tenemos aquí un psiquiatra que le gusta la historia y que los ha estudiado, y vamos a empezar a hablar de estos personajes históricos. Que bueno, ¿por cuál te parece que empecemos? ¿Cuál te parece, Don Carlos, Juana la Loca, Don Quijote, Carlos? Yo creo que el mejor es Juana la Loca. Juana y luego, la Loca. Yo creo que nos pasamos a los históricos. Te dejo, libertad absoluta. Juana de Castilla, bueno, a mí no me gusta llamar Juana la Loca, además no calle tampoco. Juana de Castilla. Juana I de Castilla, pero bueno, ha pasado la historia con Juana la Loca. Y bueno, ¿qué interpretación se puede dar de este sobrenombre por el que pasó la historia? ¿Qué sabemos? ¿Qué has estudiado? En fin, es un personaje realmente, bueno, es llamativo. ¿Qué se te ocurre contar de Juana? Juana, como decimos, y bueno, tú comentas un poco también la historia en el podcast de los comuneros, como te puedes ver, he hecho mis deberes y me he escuchado tu podcast. No, escucha, te voy a poner oyente del año, que es este, pero sabes, ubicas todos los personajes en cada audio. Escucha, algunos, no, tú lo comentas y digas, pues sí, creo que fue en ese. A mí se me ha olvidado ya, y tú te lo sabes, imagínate, me estás dejando hasta mal, a mí a veces se me olvida dónde trato cada uno, pero tú veo que te lo sabes. Juana, yo me lo tengo bien estudiado. Fenómeno. Juana es un personaje que yo creo es importante discutir porque ha pasado a la historia como Juana la Loca, es el apodo que se le ha dado muchas veces. Ella, bueno, pues revisando un poco la historia, sabemos que es la hija de Fernando y de Isabel. Ella fue una... se ha cuestionado mucho a lo largo de la historia. ¿Tenía ella una enfermedad mental? ¿No tenía una enfermedad mental? Y los historiadores muchas veces no se ponen de acuerdo. Dicen, probablemente se utilizó como una especie de intentar hacer un poco de, digamos, de bloquearla o porque estaba la corona de por medio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy a revisar un poco la historia de Juana. Juana, era una estudiante, sabemos que era una buena estudiante, hablaba varios idiomas, hablaba castellano, catalán, portugués, hablaba francés, hablaba latín. A los 16 años se casa con Felipe y se tiene que ir a vivir a Flandes. Y una vez que muere Carlos, pues a ella se le considera un poco, al ir muriendo sus hermanos, ella va teniendo todas estas pérdidas, se le considera la heredera del trono en potencia. Sí. Claro, esto es un problema, porque a Juana ya desde pequeña, Isabel y Fernando habían notado que había problemas con Juana, que a veces tenía algunos problemas que no se especifican de forma clara. En 1504, cuando Juana tenía ya 24 años, Isabel enferma y ella tiene que volver a Castilla para estar con su madre. Y ya sabemos que en aquella época está documentado que ella comía muy poco y dormía muy poco. Esto podrían ser síntomas de una enfermedad mental. Muchas veces evaluamos la enfermedad mental como por cómo la persona está durmiendo y comiendo, ¿no? Que son unos marcadores más objetivos de que la persona está bien o no, o tener algún proceso mental que esté sucediendo en el momento. Uh-huh. Entonces, Juana en aquel momento intenta ir a Castilla, pero quería volver por Francia, pero era peligroso porque había una guerra. Pero ella se empeña y el obispo que iba con ella, el obispo Fonseca, tiene que guardar los caballos en el establo para que no pueda salir. Y ella pues monta ahí un número, ¿no? Empieza a gritar, a un cuadro de agitación, decide dormir toda la noche allí sin recibir ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo, duerme ahí en el mismo establo. Una vez que muere la hermana, ella es nombrada posiblemente la heredera, y es donde se produce aquí este problema de quién iba a heredar el trono, si ella tenía un problema, porque se decía en la corte y a lo largo de todo el reino que ella tenía una enfermedad mental. Entonces llega un momento que ella, defendiéndose, escribió una carta al señor Vere diciendo que ella no tenía ninguna enfermedad mental y que lo que tenía era un problema de celos como el mismo que tenía su madre. Y eso lo hace para defenderse. No obstante, esto no se puede tomar como evidencia de que no tuviera una enfermedad mental, porque sabemos que hoy en día en psiquiatría mucha gente que tiene una enfermedad mental severa niega tener la enfermedad mental, ¿no? Que es la falta de introspección. Sí. Entonces Felipe y Fernando deciden que ella no está mentalmente, no es capaz de gobernar. Con lo cual, al final, acaba gobernando Felipe, ¿no? Que muere pronto. Y una vez que muere Felipe, se produce el fenómeno este de que iban viajando por toda Castilla, que en el fondo tenían que evitar la plaga, iban evitando la plaga. Pero hay comentarios de que ella pues tenía un comportamiento también ahí de estar demasiado, querer pasar demasiado tiempo con el ataúd de su marido, de no querer separada del ataúd. ¿Sí? En aquellos tiempos ella no empieza a dejar de bañarse, dormía siempre en el suelo, no dormía en cama, y al final pues va perdiendo la razón hasta el punto que Fernando, su padre, su propio padre, pues decide encerrarla en el monasterio de Santa Clara en Tordesillas. Sí, allí su salud se va deteriorando, y una vez que Carlos hereda la corona, la sigue manteniendo ahí en el monasterio de Tordesillas. Ahí empieza a pensar que a desarrollar ideas paranoidas, piensa que las monjas de allí la estaban envenenando, y al final pues acaba muriendo en unas condiciones un poco lamentables. Claro, aquí se mezcla bueno, las dos teorías, es decir, Juana puede tener algún tipo de problema, pero Juana estaba loca o la volvieron loca, ¿no? Realmente, o aceleraron su proceso, porque realmente su vida tuvo que ser muy complicada, ¿no? Verse en esa tesitura, ¿no? De política, realmente era un personaje clave en la historia de España y en la política del momento, y yo creo que fue un objeto de una manipulación seguramente, ¿no? Que también pudo acelerar evidentemente, ¿no? Sus problemas mentales, ¿o tú cómo lo ves? Claro, yo creo que el problema es que se mezclan dos preguntas que en principio no tienen por qué estar directamente relacionadas. O sea, la pregunta clave es, ¿tenía Juana una enfermedad mental? Eso. Yo diría, lo más probable es que con la información que nos ha llegado, Juana tuviera una enfermedad mental. O sea, lo más probable es que sí. Entonces, la pregunta es, ¿se aprovecharon de ella? Y yo diría, pues probablemente sí. Pues si se aprovecha de la gente con enfermedad mental hoy en día en el siglo XXI, ¿por qué no se iban a aprovechar en el siglo XVI? Que sabemos que le robaban sus joyas y que las intentaban manipular con fines políticos. El tema de la cuestión de Juana es que es un tema que tenía valor político. O sea, tú imagínate que hoy en día el presidente de los Estados Unidos digan que tenga una enfermedad mental y lo destituyan y pongan a otro presidente. Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, la polémica que generaría eso para los historiadores. Claro. A posteriores. Entonces, si Juana no hubiera sido la heredera del trono, si el heredero del trono hubiera sido su hermano mayor, hoy en día sería difícil que la historia cuestione que Juana, con esta información que hemos facilitado, tuviera una no tuviera una enfermedad mental. Sería difícil de cuestionar una cosa como esta. Además, yo me atrevería a decir que tenía una enfermedad mental severa. O sea, estas descripciones que veo yo de dormir en el suelo, de agitación... Los síntomas son hoy claros para vosotros, ¿no? Sabíamos que tenía momentos de lucidez y tenía momentos de compensación. Y esto es algo que hoy en día a mí me recuerda a lo que se llamaría el trastorno bipolar, o a lo mejor un trastorno esquizoafectivo, que es con síntomas psicóticos, pero a mí me recuerda un poco a eso, a una persona con estados de lucidez y momentos de enfermedad mental. Te iba a preguntar por un personaje que ahí hemos estado hablando y se me ocurre, sin querer decir que estuviera loca, vamos, ni por lo más remoto, Santa Teresa de Jesús. Estás hablando de personajes con esta mística, ¿no? Antes hablamos de los ermitaños o los eremitas, gente de este recogimiento, introspección personal tan potente que la lleva a un estado absolutamente diferente o ajeno a lo normal o a lo natural. De Santa Teresa, ¿has hecho algún tipo de investigación sobre todo esto que se habla sobre este personaje? ¿Tú puedes decir algo? Santa Teresa, de lo que se sabe es que tenía visiones y había momentos que tenía episodios compulsivos. Y eso es algo que nos recuerda un poco, porque claro, en esto uno no puede confirmar nada, porque si hoy en día ni siquiera tenemos marcadores objetivos, pues imagínate cuando uno está intentando interpretar las biografías de las personas. Claro. Pero episodios compulsivos y visiones, que se podría interpretar como alucinaciones visuales, podría ser algo que sea producto de una experiencia mística, pero también se ha relacionado con la epilepsia, concretamente el lóbulo temporal. Entonces, había momentos que había gente que decía que era una histeria, que ella fingía. Yo creo que no. Yo creo que la tendencia ahora a creer es que si tuviera una enfermedad, ella podría haber tenido una enfermedad de tipo epilepsia. No obstante, eso no desacredita para nada ninguna de sus contribuciones al campo de la religión y de la mística. O sea, las personas con epilepsia, hoy sabemos que tradicionalmente se ha dicho que hay una tendencia a la poca sexualidad y al pensamiento más moral y religioso, aunque esto también se ha debatido, pero ella era una persona, principalmente a la hora de escribir sus textos, era una persona lúcida. De hecho, los textos que escribe textos interesantísimos, como textos para diferenciar la melancolía, que sería algo más parecido a la depresión, sobre la experiencia mística, porque ella pensaba que a veces el demonio, a las monjas del monasterio, podían ser sujetas o podían ser como manipuladas o invadidas por el demonio, que les hacía creer que estaban teniendo una experiencia mística, cuando en realidad lo que estaban teniendo es una melancolía producida por el demonio, y que el demonio las podía engañar. Y ella describe esta melancolía con unos síntomas parecidos a la depresión de como los que utilizaríamos hoy en día. Oye, voy a aprovechar que la gente me lo va a permitir. Estoy hablando de una experiencia mística, una experiencia espiritual potente. Vamos a hablar simplemente, vamos a meter aquí en este meollo de cosas que estamos metiendo, hablando ahora mismo, el Camino de Santiago, que a mí me interesa mucho. Mira, hoy hace un año que estaba por ahí dando tumbos, y a mí como me marcó bastante, y además todo el mundo que ha escuchado el audio de mi Camino de Santiago, todo el mundo me lo comenta. O sea, en las excursiones la mayoría de la gente me ha dicho que ese audio fue, claro, la gente le ha impactado en esa experiencia personal, y realmente yo lo asocio un poco con esa espiritualidad que todos llevamos dentro y que desconocemos, los que, bueno, pues hasta un momento dado se te revela, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago, de alguna manera, ¿cómo interpretas tú que la gente, todo el mundo, tenga las mismas experiencias? ¿Eso con qué lo relacionas? ¿Con la soledad? ¿Con el contacto con la naturaleza? Porque eso realmente, como un psiquiatra, ¿cómo interpreta esto? Porque, bueno, aparte de que ya había gente que estaba bastante chiflada, pero el 90% no, y todo el mundo tiene una experiencia parecida. ¿Tú eso como psiquiatra, cómo lo interpretas? Pues no sé si tienes algún tipo de interpretación. Ya es una pregunta casi personal que tengo aquí en medio del programa. Sí, yo disfruté mucho escuchando tu podcast sobre mi Camino de Santiago, y te agradezco que compartas algo tan personal con todos nosotros. Yo creo que la mística es algo que es parte de la experiencia humana. O sea, el ser humano se plantea las cosas. Una experiencia innata del ser humano es cuestionarse las cosas. Y cuando uno se cuestiona las cosas, a través de la mística consigue un alivio existencial muchas veces. La mística hoy en día se ha recuperado. Hay un movimiento en España llamado la Nueva Psiquiatría que intenta recuperar la importancia de la mística en la psiquiatría. Porque la psiquiatría últimamente se ha alejado un poco y se ha centrado más en los aspectos puramente médicos. No obstante, para la experiencia humana es algo que es necesario, importante y que nos ayuda mucho. Y esto vuelve un poco también a mi experiencia personal cuando trabajaba en un hospital de cáncer con gente que estaba en una fase de cuidados paliativos. Sí. Es decir, si yo a esta persona le digo, tómate una pastilla para la depresión y ya está, y vengo dentro de 2 semanas a ver cómo está, ¿tú crees que eso a la persona le va a resolver esta experiencia que está viviendo con estas ansiedades existenciales que está viviendo, que es enfrentarse a la propia muerte? Sí. Pues sería algo muy complicado que solo dando Prozac esa persona se fuera a resolver eso, ¿no? O sea, entonces tenemos que acompañar y ayudar a la gente a elicitar esas experiencias. Yo sí, creo que a través no de la todo el mundo se implica como tú, o le das importancia a ese trabajo o tal. Me imagino que no todo el mundo está preparado para las experiencias. Yo estoy convencido, quiero decir, no, o sea, que sí, que la mística es humana, nace del ser humano, pero no todo el mundo la desarrolla ni siquiera la busca, ¿no? O la espiritualidad, ¿no? Ya no la mística, sino un poco el contacto con uno mismo. O sea, que lo que tú cuentas de tu trabajo ahí en este tramo, ¿no?, tan difícil, ¿no?, de tratar a enfermos pues casi terminales, joder, eso bueno, pues eso lo llevas tú dentro, es decir, y que lo disfrutes o que lo trabajes, ¿no? O sea, yo creo que como seres humanos es importante que exploremos qué significa para nosotros trascender, qué significa la trascendencia. Y la trascendencia la entendemos como sentirnos que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos y que nosotros ya formamos parte de eso. Y a través de la meditación, antiguamente en el siglo XVI, XVII, pues era importante porque la religión y la espiritualidad tenían una labor fundamental en la sociedad, y el mismo Ignacio de Loyola pues propone los ejercicios espirituales. Pero hoy en día están viniendo muchas de estas teorías a través del yoga, de la meditación. Están llegando muchas teorías que se las está incorporando la propia psiquiatría, que es a través de la meditación y a través de una experiencia personal, individual, de la introspección hacia adentro, cómo podemos llegar a trascender. Y yo creo que es algo muy parecido. Yo cuando estabas contando la historia de mi Camino de Santiago, sí, pues a mí me daba la sensación de que tú estabas teniendo una experiencia mística. Y es una experiencia que para ti, a nivel subjetivo, ha significado muchísimo. Sí. Y no hay que ponerle nombre. Es que a veces, exacto, esos sentimientos no se pueden explicar con, correcto, palabras. Correcto, sí, significa mucho y te marca, pero no hay que ponerle nombre, efectivamente. Yo me acuerdo que ponía la similitud, ¿no? Con que la vida es una o la existencia es una ecuación, ¿no? En que hay una X, una incógnita que resolver, y se puede resolver de muchas maneras, ¿no? Con religión, con espiritualidad, con meditación o con, me da igual con qué, ¿no? Es un poquito, pero creo que es un poco el resumen de esta. Bueno, ¿ves? Ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Pero no, pero sí, va todo a colación, realmente, lo que estamos hablando con un poco la experiencia humana, ¿no? Que es lo que aquí nos trae, ¿no? A disfrutar un poco también de nosotros mismos, ¿no? Y a pensar un poquito, aparte de hablar, claro, de hablar de historia. Yo creo que eso, hoy esto día sirve, hablamos de historia, pero intentamos también pues compartir una experiencia que a nosotros nos ha ayudado. Exactamente, esa es la cuestión. Bueno, pues Fernando, seguimos adelante. Otro, dejamos a Juana de Castilla ya más o menos analizada. Ya, ¿qué personaje te apetece tocar? Pues yo creo que es importante, ya que hemos hablado de Juana, hablar un poco del príncipe Don Carlos, que yo creo que es una persona que se ha tratado mucho a lo largo de la historia. Don Carlos, hijo de Felipe II, que bueno, que por sus conductas propició mucho una buena parte de la leyenda negra. Se basaron mucho en su conducta, en su ser, ¿no? Pues ¿qué nos hablas de este personaje también muy importante? Porque ya digo, nos ha hecho mucha pupa con Don Carlos. Se ha hablado mucho de él, se decía precisamente eso, que él había heredado la locura de su abuela, que era la infanta la reina Doña Juana, que a su vez Doña Juana se decía que la podía haber heredado de su abuela, que era la madre Isabel la Católica, María de Portugal, que acabó también encerrada en un monasterio. Pero del príncipe Don Carlos se ha hablado mucho, se ha acusado muchas veces a Felipe II, porque a Felipe II se ha dicho que tenía enfermedades, que tenía una enfermedad, que era un tipo raro, que era esquizoide. Pero yo creo que Felipe II, si algo tenía, es que era una persona perfeccionista, y dentro de este perfeccionismo, pues una persona pues puede ser rígida, puede tener una necesidad de control, él revisaba todos los documentos, quería que todo pase por sus manos, y esto pues una persona con una moral alta y muy católica, pero esto es lo que hoy en día se llama rasgos obsesivos compulsivos de personalidad. Es algo que lo tienen muchos genios de la historia y que a mucha gente hoy en día le sigue llevando al éxito, ¿no? Se podría decir que Felipe II fue un rey que tuvo éxito como rey. Entonces yo creo que enfatizar un poco que Felipe II no se le puede acusar de lo que le pasó a Don Carlos. Me gustaría hablar un poco de Don Carlos, porque yo sí que creo que hay cosas que a veces se pueden tener un carácter hereditario, pero otras cosas pues se pueden ver desde niño. El príncipe Don Carlos, Felipe II, es verdad que estaba viajando mucho en aquella época y se crió en compañía de sus tías y con familiares cercanos, pero sabemos que él tenía problemas de conducta y el comportamiento ya desde muy niño. Siendo niño, él gozaba de asar liebres vivas. Por ejemplo, una vez cegó los caballos del establo. A los 11 años, con solo 11 años, hizo azotar una muchacha solo por sádica diversión. Solo por eso. Entonces, llegó un momento que una vez estaba persiguiendo a una criada y se cayó por las escaleras y tuvo una caída y se puso muy enfermo. Y esto fue pues cuando era también bastante joven, era todavía un adolescente. Entonces se enfermó mucho y pensaban que iba a morir. Esto nos sirve de ilustración en este caso porque sabemos cómo lo trataron. Sabemos que se llamó un curandero morisco que se llamaba Pinterete, y le puso unos ungüentos y unas cosas. Los curanderos era algo que en la cultura popular se seguía utilizando. Como hoy en día la gente va al médico y luego busca tratamientos homeopáticos, y otros tratamientos alternativos y los combinan. Entonces se llamó un curandero. También se llamó a los médicos de la corte, ¿no? Hubo un momento que se le puso la momia de un fraile que estaba incorrupta. El fraile se llamaba Diego de Alcalá y rezaban por él. O sea, aquí vemos cómo se combina el tratamiento de religioso un poco con el tratamiento popular de los curanderos. Pero al final se llamó a Vesalio. Vesalio era el médico más importante, se traía de Italia y era uno de los médicos más populares de Europa. Y Vesalio pensó que tenía la sangre corrupta o la sangre mal y que había que hacer una trepanación, había que hacer algo muy agresivo. Esto es algo que se hacía solo en casos extremos. Se le hizo una trepanación y probablemente de forma intuitiva, esa trepanación, que es hacerle un agujero en el cráneo, probablemente le curó. O sea, yo si tengo que hacer una hipótesis es que al caerse por las escaleras, él tuvo un derrame sanguíneo, un hematoma cerebral o una hemorragia interna, y esa hemorragia le podría estar creando una presión, un aumento de la presión dentro del cráneo, y eso te podía matar. Y al hacerle esta trepanación, probablemente eso es lo que le pudo haber salvado la vida. Esto es muy especulativo y hay que cogerlo un poco con pinzas, pero eso podría ser lo que le salvó la vida. Sí. Entonces, pero Don Carlos siguió teniendo problemas. Él enfermó también de malaria, empezó y también tenía problemas en la columna vertebral y en las piernas y cojeaba. Pero lo que destaca es su carácter, esta personalidad que ya desde niño es lo que llamaríamos un trastorno de conducta, y a veces se llama como en psiquiatría trastorno antisocial de la personalidad, o popularmente se podría llamar como un psicópata, que es una persona que disfruta haciendo sufrir, o sea, maltratando a la gente. Hubo una época que iba por la calle y le cayeron unas aguas, que ahí soltaba las orines, y mandó incendiar el edificio de la persona que había lanzado las aguas. Luego él competía con el padre constantemente, de una mala relación. Entonces él quería ser nombrado gobernador de Flandes, y cuando se enteró de que el duque de Alba iba a ser el gobernador, intentó matar al duque de Alba con un puñal. Intentó disparar a don Juan de Austria una vez, y luego llegó un momento en que llegaron de los Países Bajos unos diplomáticos, llamado el conde de Egmond, y también el príncipe de Éboli, y lo contactaron para ver si podían hacer una conspiración contra Felipe II. Y él participó. O sea, tú imagínate, el hijo, el infante, participando en una conspiración contra su propio padre. Contra Felipe II, nada más y nada menos. Este personaje, digo, luego se utiliza mucho para la leyenda negra. Luego, bueno, se han hecho óperas. Verdi tiene una ópera de Carlos. Bueno, tiene un Schiller también, ¿no? Escribió algo de Carlos de Austria. Es un personaje que además, en teoría, históricamente no tiene trascendencia, pero sin embargo, como, digamos, psiquiátricamente sí se puede analizar, porque además, escucha, y es una pregunta que te hago, tiene mucho que, puede tener que ver ese aspecto que, bueno, dicen los retratos que tiene y sus descripciones históricas, hablan que es una persona que es, enclenque, ¿no?, que es una persona enfermiza, bueno, de complexión débil, ¿no?, complexión floja físicamente. Eso puede tener que ver con un trastorno, a lo mejor, de alimentación también, o estos aspectos físicos nos dicen algo del personaje. Sí, yo diría que él probablemente no tenía un buen cerebro, por decirlo de una manera, a grosso modo. Él tenía problemas ya desde la infancia con la alimentación y era un personaje débil. Y además, con el traumatismo craneoencefálico, hoy en día sabemos que una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico luego puede tener alteraciones de la conducta también. O sea, que eso lo agravó todo. Sabemos que el traumatismo craneoencefálico agrava la personalidad y agrava todos los síntomas psiquiátricos que podría haber antes del traumatismo. Ajá. Pero esas conductas ya desde muy niño, de falta de empatía total por hacer sufrir a la gente por pura diversión, eso es algo que nos recuerda a lo que llamamos el trastorno antisocial, o tradicionalmente sociopatía o psicopatía, que puede estar relacionado con traumatismos craneoencefálicos, se ha relacionado con trastornos del crecimiento y con otro tipo de conductas, pero sí que se ve un trastorno grave. De hecho, él intentó participar en esta conspiración contra su padre para que maten a su propio padre. Él confesó esto, el plan que tenía se lo confesó, creo que a un confesor, y entonces eso llegó las noticias al padre, y claro, él fue acusado de intentar matar a su padre, y eso... Y en el caso, como en el caso de Juana de Castilla, también pudo ser una persona psiquiátricamente inestable que puede ser utilizada para otros... Evidentemente puede también cuadrar, ¿no?, con ese perfil de Juana, ¿no? O sea, pues se le pudo utilizar, ¿no? Se pudo utilizar, claro, pues como pasó con Juana, que ahora genera todas estas polémicas, pues eso es lo que pasó con el príncipe Don Carlos, que él acabó encerrado en el Alcázar. La sentencia fue que había que ejecutarlo, pero Felipe II dijo que él no podía ejecutar a su propio hijo y se le perdonó la vida, pero no obstante él estaba ya muriéndose porque había enfermado mucho. Y una vez que murió, como esta historia pues obviamente no se contó, pues se utilizó de forma política, y aquí llega el momento en que Guillermo de Orange empieza a acusar a Felipe II de matar a su propio hijo. A su propio hijo, exactamente. Que es una acusación gravísima. Claro. Y luego, más tarde, en el siglo XVIII, como decías tú, pues Schiller escribe la obra de Don Carlos. Ajá. Donde es una historia romántica en la cual el príncipe Don Carlos, en teoría, estaba enamorado de Isabel de Valois, que era la segunda mujer de Felipe II, sí. Y que ellos tenían un romance en contra de su padre, y que su intención era salvar a los Países Bajos de la opresión hispana. O sea, que sí. Esta leyenda negra fue creciendo a lo largo de los siglos. Y esto es luego una obra de Verdi, la adapta también. Sí, de Verdi, claro. Sí, la verdad que es un personaje que prácticamente intrascendente, como pasó a la historia, ¿no? También quizás por esas conductas, ¿no?, que tuvo. Fernando, otro. Vamos a meternos con, si te parece, con don Alonso Quijano. ¿Qué te parece hablar de un personaje? Bueno, un personaje que es ficticio, es de ficción, pero ¿qué nos dice Don Quijote de psiquiátricamente? ¿Qué te dice al oído este personaje? Y por supuesto Cervantes. Claro, esto entra ya de cómo se entendía, ya que nos metemos en, bueno, esto ya es un poco más tarde, después de Felipe II, pero cómo se entendía la locura de forma popular. Entonces, Cervantes, bueno, el genio obviamente de la literatura universal, Cervantes entendía perfectamente lo que era una enfermedad mental. O sea, era una persona documentada, leída. Yo hace poco me estuve escuchando en podcast también la primera parte del Quijote y dije, pero ¿cómo esta persona podía tener tanta cultura? O sea, es impresionante. Entonces, él era hijo de un médico, era soldado también. Y como hijo de un médico, pues comprendía la enfermedad mental. Entonces, si vemos en la primera parte del Quijote, decía que una persona que no dormía y que de tanto leer y de tan poco dormir acaba perdiendo la razón, y además dice literalmente, se le secó el cerebro. Vemos otro caso de una cerebrización de la enfermedad mental, donde se le atribuye a un problema del cerebro. Entonces, Don Quijote hoy en día, ¿cómo se interpretaría, ¿no? Que esa es la pregunta que se dice, oye, ¿cuál es la enfermedad de Don Quijote? ¿Qué mal le podía quejar al personaje? Don Quijote es una persona que hoy en día se le podría llamar que tiene un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar quiere decir una persona que hay un momento que deja de dormir, deja de comer, empieza a tener energía, más energía de lo normal, como puede ver en la novela, que tiene una energía, pues más energía de lo normal por una persona de la edad que tenía ya, y con unas ideas delirantes. A veces la manía en el trastorno bipolar presenta con ideas delirantes que son congruentes con su estado de ánimo. O sea, si tú piensas que eres un caballero, el que piensa que es un caballero piensa que ve gigantes o piensa que está en un castillo cuando lo que está es en una posada. Y además, característicamente del trastorno bipolar, es que la persona eventualmente vuelve a la razón, que es lo que pasa en el Quijote, que eventualmente vuelve a la razón, y vemos cómo el personaje de Don Quijote, además, en la locura vemos que a veces hay una sabiduría dentro de eso, ¿no? Entonces, el personaje claro. de Don Quijote a veces tiene una sabiduría que no tienen las personas normales de la calle, porque la locura muchas veces se ha relacionado con la creatividad y con la sabiduría. Es decir, tú ves las cosas de otra manera, ves el mundo de otra manera, y no te dejas llevar por estas, digamos, obstáculos o barreras que nos ponemos a nivel psicológico por la sociedad. Entonces, esta sabiduría queda muy bien reflejada en Don Quijote. En Don Quijote, qué interesante. Y otro personaje que no podemos dejar, bueno, sí, también tiene problemas psicofísicos, realmente. Otro Carlos, Carlos II. Carlos II, que fue el último Austria, como todo el mundo sabe, el último monarca de los Austrias, que dio paso, bueno, debido a esa enfermedad y a esos problemas físicos y falta de descendencia, dio paso a los Borbones, ya digo, bueno, tras su muerte. De Carlos II, ¿qué nos puedes decir? Porque aquí entra ya un tema de la consanguinidad, enfermedades ya físicas que afectan a... Bueno, ¿qué has estudiado tú de Carlos II o qué interpretas de Carlos II? Carlos II, el hechizado, casi nada. El hechizado, claro. Se sabe mucho de... La consanguinidad se ha relacionado con mayor transmisión de enfermedades de todo tipo, no solo de enfermedades mentales. Entonces, no se puede demostrar hoy en día... pero sabemos que hay mayor prevalencia, no es una herencia así directa, ¿no? Pero es decir, en las comunidades donde hay más relaciones en un grupo más pequeño, existe más posibilidad de herencia de enfermedades de cualquier tipo. El caso de Carlos II se ha interpretado de muchas maneras. Yo creo que las dos hipótesis más probables es lo que llamamos una enfermedad de Klinefelter. Sabíamos que él tenía problemas ya desde pequeño, problemas de crecimiento, tenía problemas de inteligencia, decían que le costaba comprender las cosas, o sea, que ya desde pequeño se veía que había un problema con él y que tenía algún tipo de enfermedad, probablemente. Esta enfermedad de Klinefelter es un trastorno hereditario caracterizado porque un hombre tiene un cromosoma sexual de más, sería el cromosoma XXY. Sí. Y esto se caracteriza por tener atrofia muscular, los testículos pequeños, obesidad y un poco de lentitud y apatía y infertilidad. Entonces, por la infertilidad, porque como el caso de la infertilidad de él fue un caso bastante importante a lo largo de su vida, se ha relacionado con el síndrome de Klinefelter. Otra hipótesis es que pudiera tener lo que se llama un síndrome de la X frágil. Esta es la enfermedad de discapacidad intelectual más hereditaria que existe. El síndrome de Down se produce por un problema en la división de las células, pero esta sí que se hereda directamente de los padres. La X y esto se llama X frágil. El síndrome de la X frágil, que le produce una discapacidad intelectual, un problema de la inteligencia. Entonces, los rasgos también tienen rasgos físicos, que es tener la cara alargada, la frente prominente, el mentón pronunciado y las orejas grandes. Esto cualquier persona que coja un cuadro de Carlos II puede mirar y ver si esos rasgos se pueden ver en los cuadros de Carlos II. A mí me parece que se parece bastante. Tener deficiencia mental, problemas de atención, contacto visual escaso, habla reiterativa, problemas con las articulaciones, tener los testículos más grandes y un bajo tono muscular. A ver, yo con seguridad no se puede decir nada. No, claro. Pero yo entre todas las enfermedades congénitas que yo conozco, yo he estudiado medicina y las he estudiado todas, a mí a la que más se parece es a esta, al síndrome de la X frágil. Ajá. O sea, y él pues tenía todos estos problemas que eran evidentes. Bueno, sí. Se ha discutido mucho si realmente tenía tanta discapacidad como la que se ha dicho que tenía. Carlos II, antes hablábamos, sufrió esos exorcismos, ¿no? Para intentar también, se interpretó como una especie de posesión esa debilidad mental que tiene. Bueno, esos problemas mentales, y eso es así, ¿no? ¿O no? Sí, más que sufrió, se le hicieron exorcismo, porque como decíamos antes, el exorcismo puede tener un alivio desde el punto de vista mental para la persona que es creyente. Sí. Entonces se llamó de hecho un famoso exorcista de Italia, que se llamaba el fraile Fray Mauro, y él le practicó varios exorcismos y él creía. Había momentos que enfermaba y se le dejaban de hacer exorcismos. Pero este Fray Mauro no se llevaba bien con la mujer de Carlos y le acusaba un poco de que ella le estaba manipulando. Entonces la mujer lo alejó y hubo un momento que dejó de hacer exorcismos y se fue a hacer exorcismos a otro sitio. Pero él hasta el final de su vida se le estuvieron haciendo exorcismos y de ahí viene su apodo. Es que Carlos II, el hechizado. Un personaje manipulado por sus condiciones mentales, vamos a poner, de todos los que hemos visto, de luego es Carlos II, evidentemente. De hecho, manipulado hasta el extremo de provocar un cambio de dinastía y una guerra casi mundial. O sea, es increíble. Claro, lo que antes hablábamos, la importancia política del personaje y su debilidad mental en un momento determinado, claro, hacen potenciar, ¿no?, este problema. Y con Carlos II es el caso más claro, de luego. Bueno, Juana de Castilla también, evidentemente, pero este es el caso más grave porque era a nivel europeo, ¿no?, el interés sobre la descendencia en el trono de Claro, al no tener descendencia, pues imagínate la cantidad de problemas políticos claro. que genera esto, ¿eh? Oye, entonces, claro, lo que va a pasar después es la llegada de los Borbones. ¿Y con los Borbones y la posterior Ilustración hay algún tipo de cambio en el tratamiento de la enfermedad mental en la península, en España y en América, evidentemente? ¿Hay algún cambio con la llegada de la Ilustración y los Borbones o no? Claro, se ha dicho que a la llegada de... Cuando Felipe II llega un momento que para evitar todas las reformas, digamos, protestantes, pues empieza a cerrar las fronteras y empiezan a llegar nuevas ideas de Europa que no van entrando en España. No obstante, en España en ese momento también era pionera y eso es cuestionable porque Italia y Francia pues también eran zonas cristianas. Pero es verdad que al llegar los Borbones, pues algunas de estas ideas que van llegando a Europa pues también se van introduciendo gradualmente en España, pero sobre todo más tarde. O sea, Felipe V hace algunas reformas de los hospitales, pero básicamente mantiene todos los hospitales abiertos, tanto el de Zaragoza, como el de Valencia, como el de Sevilla, todos los hospitales siguen abiertos. Uh-huh. Una cosa que pasa en la Ilustración es que empieza un poco a verse la enfermedad mental. Se empieza a estudiar desde el punto de vista médico con todas las ideas que llegaban de la Ilustración. Hay una creencia que nos ha llegado a través de la historiografía que al enfermo mental no se le trataba, que él formaba parte de la comunidad y que llega una persona que se llamaba Philippe Pinel, que era un psiquiatra francés al cual se le ha considerado clásicamente como el padre de la psiquiatría moderna. ¿Cómo no? Al francés, pues no. Que funda lo que se llama la psiquiatría moderna y el tratamiento moral. Entonces cuenta la historia que él estaba en el hospital de la Salpêtrière y un día se llegó ahí, estaban los locos encadenados y nadie los trataba y no había médicos, y esto estamos hablando en 1798. Fíjate, 1798, sí. Cuando en Valencia ya están aburridos, ¿no? Es aburrido de pasar siglos tratando a los enfermos mentales. Es curioso, sí. Bueno, y en Valencia en 1409 se funda un hospital donde se les dan los mejores tratamientos médicos que había en el momento. Sí, sí. Aquí la tradición dice que a lo mejor está intentando desprestigiar al tratamiento que había antes de Pinel en París para engrandecer la figura de Pinel, pero la tradición, y así es como me la contaron a mí cuando estaba estudiando Historia de la Psiquiatría en la Escuela de Medicina, la tradición cuenta que Pinel llega al hospital y ahí están encadenados y ahí no tienen ningún tipo de tratamiento y que a los locos no se les consideraba enfermos mentales, no se les consideraba enfermos médicos, sino que se les consideraba pues cualquier otra cosa. Así es como lo cuenta la historiografía popular. Entonces él pues liberó a los locos de las cadenas pensando que le iban a atacar, y cuando todo el mundo pensaba que iban a atacar, pues se pusieron a besarle las manos. Así es como se cuenta. Qué entonces bonito. Funda el es muy bonito. Sí. Esto está inmortalizado en un cuadro de Tony Robert Fleury que se puede encontrar por internet, donde aparece una loca besándole las manos en el momento en que los libera de las cadenas, en 1798. Y él funda el tratamiento moral, que lo que hace es lo que hace es intentar decir, bueno, lo que hay que hacer es reinsertar a la persona en la sociedad. Entonces crea el manicomio, tal y como se ha entendido hasta el siglo XX, donde hay una iglesia, hay talleres, hay centros de trabajo, y la gente intenta vivir en sociedad allí para luego reinsertarse en la sociedad y poder funcionar en la sociedad. Entonces, él crea este tratamiento llamado el tratamiento moral, que se pone el tratamiento imponente en Europa, luego más tarde en Estados Unidos, se fundan todos los manicomios también, y estas ideas van llegando a España. Y uno puede pensar, bueno, ¿cómo puede ser esto tan innovador? Si esto era algo que se hacía en España desde hacía cientos de años, ¿cómo puede ser esto tan innovador? ¿De dónde sacó Pinel estas ideas? Entonces, ¿me oye? Sí, dime, sí, estoy... Ah, vale. Yo estoy absorto, tú estoy escuchando, vamos. ¿Cómo puede ser esto innovador? Entonces, lo que sabemos ahora es que con Pinel llega este cambio, llega luego más tarde en la ciudad de York, en Inglaterra, y en Alemania también se producen los cambios, y esto se expande por Estados Unidos, con todos los manicomios, y por toda Europa, y este concepto de manicomio se traslada a todo el mundo, hasta bien entrado, hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hasta que llega la nueva era del tratamiento ambulatorio, con psicofarmacología, etcétera. Uh-huh. Entonces, uno piensa, ¿pero de dónde viene esta idea de Philippe Pinel de tratar? Si esto en España se hacía desde hace 300 años, ¿sabía Pinel algo al respecto? Pues lo que sabemos es que antes, en 1791, que esto es siete años antes de la supuesta liberación de los locos por Philippe Pinel, ¿sí? Siete años antes había un médico que vivía en París, en el Comité de Medicidad de París, que fue encomendado ir al Hospital de Zaragoza a visitar este hospital para hacer un informe. Y este hace un informe que es conocido por todos los médicos de la zona en la ciudad de París. Y este Iberte hace un informe del Hospital de Zaragoza muy positivo. El informe de Iberte proporciona información muy buena. O sea, que dice, en cuanto al tratamiento, se emplean los baños de agua dulce, los refrescantes. También se ha demostrado que en este hospital es muy importante y muy eficaz la ocupación en un trabajo que ejercite sus miembros, la persona que haga actividad física y que tenga un trabajo. La mayor parte de los locos, dice el informe, que se emplean en los talleres u oficios, curan en general. Los empleos que se dan a los locos en este hospital son los de limpiar la casa, a excepción de las salas de los enfermos, llevar agua, el carbón, la leña. Se les emplea en la cosecha, en la trilla, en la vendimia, en la recolección de oliva, en arrancar las malas hierbas del campo, y se les encarga también de llevar los enfermos y los heridos en las camillas, siempre bajo la inspección de uno de los guardianes al que le llaman padre. Y continúa Iberti más abajo. Para que puedan admitir un loco en este hospital hace falta que se presente un certificado firmado por los oficiales de justicia, el cura y el médico del lugar, con la declaración de indigencia del enfermo y de sus familiares. O sea, este informe lo hace Iberti en 1790. O sea, exactamente, que el padre de la psiquiatría, resulta que años antes ya hay un informe de un hospital, o sea, donde parece ser que no están atados con cadenas, ¿no? O sea, están es tela marinera. Es que claro, porque la historiografía no lo ha contado así, pero claro. Giuseppe Iberti es un médico que se va a Zaragoza en 1791, y esto es siete años antes de que en 1798 Philippe Pinel libera a los locos de las cadenas y funde la psiquiatría. Oye, ¿y este hospital es el que pinta Goya en el cuadro de los locos, o es el hospital de Zaragoza o no? No sé. Este hospital de Zaragoza funcionó durante muchos años y recibía pacientes de todos sitios. Sabíamos que en aquel momento, en estos informes, recibía pacientes de Zaragoza, los ingresaban desde Madrid, había gente que los mandaban desde Madrid, desde todas partes de España y desde todas las naciones. Mandaban pacientes aquí. Y este es el que pinta Goya, porque Goya era Zaragoza. Ah, o sea, que es que pinta Goya, ¿no? O sea que el padre de la psiquiatría se alimenta del hospital de Zaragoza. Se alimenta, pero es que el propio Philippe Pinel se piensa, está prácticamente confirmado por unos documentos que nos han llegado de 1820, de que él visitó, con otro médico escocés, visitó presencialmente el hospital de Zaragoza, que estuvo él allí además, amigo. Se piensa, esto no está totalmente confirmado, pero bien, hay unos informes que piensa que él estuvo ahí y que dio una relación buena. Y se piensa que él estuvo ahí físicamente. Y además, es más, por si a alguno le queda alguna duda, el propio Pinel, en 1809, escribe su Tratado de la Manía. Tratado de la Manía, como decimos, la Tratado de la Manía, la locura, que ¿sí? Manía y locura se utilizaban de forma intercambiable. ¿Sí? En el Tratado de la Manía, el propio Pinel refiere en su Tratado de la Manía, que se escribe en 1809, dice literalmente: he mirado siempre como una señal de buen agüero y como la esperanza más fundada de una sólida curación el que los locos convalecientes vuelvan a manifestar afición a sus gustos primitivos y al ejercicio de su profesión, lo mismo que su celo y perseverancia en estos objetos. Pero todavía tenemos, nosotros los franceses, que envidiar a una nación vecina, un establecimiento que no sabré alabar debidamente y que es superior a todos los de Inglaterra y Alemania. Con efecto, la España tiene abierto en Zaragoza un asilo para todos los enfermos y especialmente para los locos de todos los países, de todos los gobiernos y de todos los cultos, con esta sencilla inscripción, Urbi et Orbis. O sea, entonces se deduce de todo esto que este Pinel, que es el padre de la psiquiatría internacional y mundial, resulta que no es él, evidentemente, el que se pone en ese lugar, sino es la historia la que le pone ahí. Porque él reconoce en sus escritos que ha estado en Zaragoza, un hospital que visita. Es decir, él no se apunta ningún tanto. Es alguien que escribe luego sobre él y le pone como el personaje prominente de la psiquiatría. Pero él reconoce haber estado en Zaragoza, haber conocido este hospital y estos tratamientos en España, ¿no? Claro, y esto yo es algo que a mí, yo era fan de Pinel cuando estudié a Pinel, dije, bueno, esta persona que tuvo esta valentía, y yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, que me fui a París ahí a hacerme a la Salpêtrière, a hacerme la foto con la escultura de Pinel, y también un poco, esto le honra como persona, el que él en su momento hubiera reconocido, claro. O sea, que esto, ellos tenían que envidiar a la nación vecina, que es el hospital de Zaragoza, uh-huh. que se había visitado y que se sabía que se hacían unos tratamientos allí que estaban muy avanzados comparado con el resto de Europa. O sea, tenemos que envidiar, todas las naciones del mundo tienen que envidiar al tratamiento que se hacía en el hospital de Zaragoza en aquel momento. Es que, bueno, estamos descubriendo cosas que no es para decir, que somos los primeros, ¿no? Como niños pequeños, no se trata de eso, se trata de poner cada uno en su sitio. No, la verdad es que es claro. el tema es apasionante. Ya entrado en el siglo XX, hay una cosa que me gustaría comentar, porque mucha gente me pregunta. ¿Sí? Hay un filósofo que todo el mundo conocerá más o menos, que se llama Michel Foucault, que escribió un tratado de la locura en la época clásica, o Historia de la locura en la época clásica, le llama su libro. Y este libro, pues en el campo de la psiquiatría y de la psicología, ha tenido mucha fuerza. Y Foucault, pues su campo de filosofía, estamos hablando de en torno a 1960, pero su campo de estudio es el poder. Entonces él habla de que antes de la Ilustración, al loco se le integraba en la sociedad, ¿no? Que es como cuenta la historiografía popular. Uh-huh. Y que con la llegada de la Ilustración, pues se le meten psiquiátricos en asilos o manicomios, como se le quiera llamar, y se le trata de una forma médica. Y este tratamiento médico hace que la sociedad rechace la locura y acepte la razón, ¿no? Que es típico de la Ilustración, claro. Y se utiliza en la psiquiatría o el tratamiento psiquiátrico como una herramienta más de poder para controlar la conducta de la población. Esto es algo que tiene sentido si tú aceptas la historiografía popular, pero uno coge y dice, bueno, pero si en España el tratamiento, independientemente de que la sociedad a nivel sociológico esté más integrado o menos integrado, cómo se siente la sociedad, pero en España desde 1409 estamos tratando a los enfermos desde un punto de vista médico, ¿no? Entonces esta teoría aquí no se sujeta mucho, sería como un desajuste. Esta teoría, que lo quería comentar porque todo el mundo lo pregunta, el que se haya interesado en la historia de la locura. Claro. Entonces, entonces estamos ya, nos hemos metido en el 19 con este Pinel, ¿no? El famoso psiquiatra francés, y en pleno siglo XIX no podemos olvidar dos hechos. Uno, preguntarte por nuestro último personaje que vamos a tratar histórico, que va a ser Francisco de Goya, desde el punto de vista psiquiátrico, que es interesante, y luego también preguntarte sobre qué pasó después de la invasión napoleónica, en el siglo XIX, cómo evoluciona la psiquiatría en España. Entonces, si quieres, empezamos por Goya, por Napoleón o por donde tú quieras. No, por Goya. Bueno, en general, la locura queda reflejada en el arte, en los artistas, en los escritores. El mismo Lope de Vega escribe una comedia llamada Los locos de Valencia, que es la historia de amor de dos personas que se hacen pasar por locos y son encausados en Valencia. Y él alaba mucho el hospital de Valencia en esa época. Vemos en muchos cuadros antes de Goya, vemos, por ejemplo, Velázquez, que representa a los bufones de la corte. Hay un bufón en cuadro que se puede ver hoy en día, que se llama el bufón llamado Don Juan de Austria, que era, en época de Velázquez, una persona que tenía una idea delirante de que él creía, estaba convencido que era Don Juan de Austria, y se le dejaba vestirse como Don Juan de Austria y ir como bufón en la corte para entretener a la gente. Tiene otro cuadro del bufón llamado Calabacillas, que está representado en el Museo del Prado. Hay otra obra en el Museo de Cleveland, de arte, en Ohio, que el Calabacilla se representaba una persona como el bizco, le llamaban, una persona que podía tener una discapacidad intelectual, pero que servía como bufón de la corte. Y además cobraba un sueldo bastante alto. O sea, estos bufones no eran gente, la gente se mofaba y los maltrataba, sino que cobraba un sueldo bastante alto. Entonces, los mismos reyes visitaban estos hospitales, y se sabe que los reyes visitaban. Hay una fascinación por la locura, porque la locura es la pérdida de la razón, y eso a la gente le fascina a lo largo de la historia, y le sigue fascinando hoy en día. Yo cuando trabajaba en un hospital psiquiátrico en Murcia, en el Raimundo Muñoz, que era uno de los clásicos, la gente me preguntaba, oye, cuéntame historias, o llévame un día ahí a ver, porque quiero ver. Claro. La gente le fascina, ¿no? Claro. Ese contacto con una persona que ha perdido la razón. Sí, sí. Entonces, hablando de Goya, que es esto es como el personaje de Van Gogh, que es la persona que refleja la locura, pinta la locura, pero que además sufre la locura en sus propias carnes. Él se piensa que tenía un tío y una tía ingresados en el hospital de Zaragoza, en este hospital de Santa María de Gracia, que, como he dicho, era uno de los hospitales que más pacientes ingresaba a lo largo de la historia, y que venían no solo de Zaragoza, sino de toda España y del extranjero. Sí. Entonces, porque hay dos nombres Goya ahí en pacientes que estaban ingresados. Entonces, esa es una de las teorías que estaba ahí. Él pinta el patio de locos. Y 20 años más tarde pinta la Casa de Locos, que son dos cuadros. Uno está en Dallas y el Patio de Locos no sé ahora mismo dónde está, pero tiene dos cuadros de ese mismo patio, que es el manicomio o la casa o el hospital que está representado en los cuadros de Goya, porque él era de allí, era de la zona de Zaragoza. Sí. Goya, ¿qué enfermedad? Se dice que sufrió una depresión en la última fase de su vida, que él tenía depresión, que acabó encerrado en la Quinta del Sordo, es el momento que pinta las pinturas negras. Goya, yo sí tengo que, como siempre, todo esto hay que llevar cuidado y hay que coger la información como ha llegado y hacer una interpretación. Exactamente, tú vas a interpretar a tu punto de vista profesional, no pasa nada, tú vas a interpretar, no vas a sentar cátedra, es decir, vas a dar tu opinión y ya está, ¿vale? Yo te digo, con lo que nos ha llegado, a lo que más se parece es a esto. Entonces es como yo hago mi interpretación. Goya era pintor. En aquella época sabemos que los pintores sufrían intoxicación por metales pesados, especialmente por plomo, el plomo que era algo que estaba en la pintura. Sí. Entonces Goya era una persona funcional, que hacía sus cuadros, que hacía su trabajaba en la corte, era una persona funcional, pero a la edad de 46 años sufre un ataque. Y luego sufre dos ataques más, con la edad de 51 y 56. Él estuvo viendo a varios médicos y hay un autorretrato que se hace él en el momento que está siendo ocultado por un médico. Empieza a sufrir sordera. Esto sabemos que es algo típico de la intoxicación por plomo. Empieza a sufrir parálisis, momentos de tener alucinaciones. Sí. Y un momento en que se recluye en una quinta que se llama la Quinta del Sordo, paradójicamente, pero no era porque él estaba sordo, se llamaba así la Quinta del Sordo. Y él se queda sordo también, y allí en su propia casa empieza a hacer lo que llamamos las pinturas negras, de las que él nunca comentó. Él no se sabe si alguna de esas pinturas. Una persona puede intuir que ahí sufría síntomas depresivos, probablemente. Pero esos síntomas depresivos o neuropsiquiátricos, como se quiera llamar, muy probablemente estuvieran relacionados con esta intoxicación por plomo, que se llamaba saturnismo. Por ejemplo, en su propio salón, él tenía el Saturno devorando a uno de sus hijos. En ese cuadro vemos cómo Saturno, que lo puede visitar en el Museo del Prado, le va a dar un bocado a uno de sus hijos, y está el momento que le va a dar otro bocado a su hijo con una mirada trágica, sí, y de enajenación mental total. O sea, que tú has perdido la paradoja, que la enfermedad. ¿La enfermedad se llama así por el cuadro de Goya o al revés? No, es una pura coincidencia. Coincidencia, interesante. Se llamaba saturnismo porque el metal plomo en la alquimia se llamaba, se relacionaba con el planeta de Saturno. Uh-huh. Pues ya sabes que en la alquimia pues se relacionaban los minerales con la astrología. Sí. Entonces se llamaba saturnismo a la intoxicación por plomo porque el Saturno y el plomo se relacionaban. Y coincidencialmente, yo creo coincidencialmente, porque en aquella época yo creo que no se tenía conocimiento del saturnismo, pero coincidencialmente él pinta a Saturno devorando a uno de sus hijos en su salón, en la zona de comer. Una persona que en donde comes pintas eso, pues yo creo que síntomas depresivos, síntomas, por lo menos seguro que muy probable los tendría. Bueno, Fernando, pues yo creo que aún nos queda parte de audio, aún no hemos acabado, nos queda un personaje que tratar que creo que es fundamental y me gusta que tú lo trates desde tu punto de vista profesional porque creo que merece. Es un personaje que ahora os contaré cuál es. He pensado muchas veces en dedicar un podcast particular, pero creo que con la ayuda de Fernando podemos hablar de él. Ahora lo dejo como sorpresa después de la pausa. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado un poco con los personajes históricos, con la descripción de la historia de la psiquiatría en España, que me ha parecido interesantísimo. Y bueno, ya luego al final de la conversación ya hacemos los comentarios últimos, pero ahora ya digo, una pausita y vamos a hablar de este personaje que Fernando nos va a desgranar en un minuto. Bueno, Fernando, vamos a hablar un tema que, la verdad, tú me lo propusiste ayer cuando hablábamos del programa antes de grabar y, bueno, hay de charlas previas, como podéis todos suponer, esto no se hace así porque así, pero me comentó un personaje que yo siempre había deseado tratar, siempre, y creo que es lo suficientemente importante, y además me alegro que él confirme la importancia que yo le daba, es Ramón y Cajal. Ramón y Cajal como científico, como neurocientífico, ¿no? Bueno, no voy a decir nada de Ramón y Cajal. ¿Qué nos hablas de este personaje? Y vamos a ponerle en su sitio, vamos a darle la importancia que tiene y que tuvo, porque como investigador y, como digo, como científico español, yo creo que es prácticamente incomparable. ¿Qué nos puedes contar, Fernando, de Santiago Ramón y Cajal? Sí, precisamente en el siglo de Ramón y Cajal nace en Aragón, precisamente ahí en el siglo XIX, y como estábamos hablando antes del Hospital de Zaragoza, que es de donde estaba precisamente el hospital, lo que podemos ver es que en el siglo XIX en España empieza a decaer un poco toda la ciencia y todo el tratamiento médico. Esto está relacionado con la invasión de Napoleón. Al llegar Napoleón destruye el Hospital de Zaragoza en el asedio de la ciudad. Luego se vuelve a reconstruir más tarde, pero ya de otra forma. Aparecen las desamortizaciones luego más tarde, después de la independencia de los países americanos, sí. Y la ley de beneficencia para proteger, mantener estos hospitales, pero estas leyes de beneficencia que aparece más tarde en 1820, donde forma parte de las juntas municipales los hospitales, pues ya carecían de medios para mantener estos hospitales. Entonces se ve pues una especie de, llega un poco el ocaso, un decaimiento de toda esta grandeza de la psiquiatría española que había durado ya prácticamente 400 años. Sí. Pero ¿qué tenemos en este momento de este siglo XIX del que no hace falta hablar porque ya hay un montón de podcasts del siglo XIX que la gente se puede meter perfectamente qué está pasando? Pues en toda esta, entre comillas, pues se producen muchas reformas y hay gente buena y hay ideas que van llegando luego más tarde de Europa y España intenta ir un poco como puede, sí. Pero aparece una figura fundamental que es Santiago Ramón y Cajal. Y no me cansaré de explicar hasta qué punto esta persona tiene trascendencia en el modo en el que nosotros entendemos la psiquiatría y la neurología hoy en día. Voy a hablar un poco de algunos aspectos de su vida, pero luego me gustaría centrarme en cuáles son sus aportaciones, vale, desde un punto de vista ya más científico. Perfecto. Entonces, Santiago Ramón y Cajal nace en 1852 en un pueblo, era hijo de un médico que se llamaba Petilla. Se decía que de niño era una persona traviesa, que le gustaba el dibujo, las artes plásticas, y hay algunos eventos que le marcan mucho en su vida. Él ve un eclipse, una vez que su padre le iba a ver un eclipse, cuando era niño también ve un rayo que mata a un párroco, y entonces eso pues le marca su forma de entender la naturaleza, de entender el mundo, de intentar comprender. Llega un momento que él también se hace un atleta, trabaja, le gusta hacer gimnasia y se pone muy en forma y también tiene gusto por la filosofía desde bien niño. Él estudia la carrera de medicina en Zaragoza y hace instrucción militar y lo mandan como médico a la guerra de Cuba. Tuvo la guerra de Cuba y llega un momento en el que él ahí, en esta guerra, cae enfermo de una enfermedad tropical y además cuenta, porque él cuenta su memoria, de que queda decepcionado de cómo veía pues que en aquella época en España, que estaba un poco en decaimiento, pues había corrupción dentro del ejército, que la gente vendía los alimentos, gente del ejército. Después de esta experiencia, que deja un poco marcado, en 1875 decide hacer un doctorado sobre la inflamación. La inflamación era algo que en aquel momento se empezaba a conocer y que hoy en día es muy importante en la psiquiatría entender la inflamación del cerebro en las enfermedades mentales. Hoy en día tenemos marcadores y análisis de sangre donde podemos buscar marcadores inflamatorios cuando una persona tiene depresión o tiene cualquier episodio de una enfermedad mental. Y él empieza ya a trabajar este tema. Pero luego va cambiando y se dedica a la histología. que era el campo que se había puesto un poco de moda en aquella época con la aparición del microscopio. Es el análisis de los tejidos. De los aparece tejidos. El microscopio, sí. Y al aparecer el microscopio eso crea una revolución dentro de la medicina. ¿Sí? Y bueno, él empieza a trabajar este tema. Hay un momento, también decir que él enferma de tuberculosis y experimenta, digamos, una excepción de todo el movimiento romántico que había en la época, y decía que esa especie de romanticismo de la muerte, que eso no tiene ningún sentido, que hay que centrarse en la vida y en lo que hay aquí y en intentar avanzar la ciencia, ¿no? Eso es un momento que le marca a él a nivel personal. Y en 1882, cuando termina la tesis, se va a Valencia y ahí hay una epidemia de cólera. Y con esta epidemia de cólera le hace unos estudios y después de hacer estos estudios a él se le compensa pues dándole un microscopio. O sea, se le da el dinero para comprar un microscopio. Y es cuando se mete él ahí en el campo de la histología, que es el estudio de los tejidos celulares, el estudio de la célula. Él se traslada a Barcelona en 1887 y ahí trabaja en la Facultad de Medicina. Y en ese momento pasaron dos cosas, ¿no? La célula, más o menos, entre Cajal y otro científico muy importante que se llamaba Camillo Golgi, que era italiano, se había hecho una descripción de lo que era la célula, que la célula estaba formada por la membrana plasmática. Bueno, esto es un poco de octavo de GB o primero de BUP, sí, sí. Pero ¿no te acuerdas que la célula, sí, pues tiene el núcleo y el citoplasma? Uh-huh. Y que el núcleo tiene unas proyecciones que son en el retículo endoplasmático y hay unas vesículas que se liberan de ese retículo endoplasmático que se llama el aparato de Golgi. No sé si te suena el aparato de Golgi. Me suena de aquellos tiempos, del primero de BUP, más o menos. Claro, ese aparato de Golgi, que son las vesículas. Tú no has estudiado BUP, claro. Yo sí, yo hice EGB, BUP y COU. Ah, ¿hiciste en BUP? Ah, entonces era... Vale, vale. Claro, que eso llegó muy, muy adelante, vale, vale. Sí, sí, pues por ahí. Por pocos años, pero no me pilló la LOXE por pocos años. Por eso, vale. Y entonces, Cajal lo que hace es que empiezan los dos a estudiar las neuronas, y en estas neuronas había dos teorías. Una teoría era que el cerebro está formado por una sustancia reticular, una sustancia amorfa reticular, eso es lo que era el cerebro en sí, donde había células, se sabía que había células, y esa es la teoría que había propuesto Golgi. Y la otra teoría era la teoría neuronal, que el cerebro estaba formado por una serie de neuronas. Pero la teoría más aceptada en aquella época era la teoría de Golgi. Cajal lo que hace es mejorar esta técnica de Golgi, y al mejorarla ve que se ven una serie de prolongaciones del cuerpo de las neuronas, que es lo que hoy en día conocemos como las dendritas o las espinas nerviosas, y los axones. Una neurona está formada por el cuerpo celular y luego tiene unas prolongaciones que son axones y neuronas. Entonces, Golgi pensaba, había visto eso también, pero él no pensaba que eso formaba parte de la neurona. Vale, vale. Entonces, él seguía defendiendo su teoría de reticular. Pero bueno, independientemente de eso, volvemos a la situación. Tenemos dos teorías principalmente en Europa. Una es la teoría reticular del sistema nervioso, que está formado por una sustancia amorfa formada por neuronas, un retículo. Y otra es la teoría de la neurona, que es la teoría que defendía Cajal. Entonces Cajal llega un momento que describe que de estas células pues salen axones y salen dendritas y que estas células se comunican. Entonces claro, esto es un descubrimiento para él, pues él trabajaba en su casa ahí en el microscopio, todos los días ahí 10 horas o 12 horas en el microscopio, y como en aquella época la fotografía todavía no estaba avanzada, lo que hacía era hacer dibujos. Entonces él publica en la revista trimestral de Histología Normal y Patológica, él publica estos hallazgos, pero en principio eso no llega a ningún lado y en España no se entera nadie. Y coge y se marcha, se va al Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, celebrado en Berlín en 1889, y allí en principio nadie le hace ni caso, ¿no? Él llega ahí con su microscopio, con sus muestras del microscopio, para que la gente lo vea y nadie le hace caso. Y personalmente se va a Rudolf Kolliker era el histólogo más famoso del momento en Europa, lo coge del brazo y le dice, mire lo que tengo yo aquí, mire lo que yo he encontrado. Kolliker en aquel momento no puede creer lo que ha visto, y dice, bueno, tú tienes un gran descubrimiento, pero yo tengo otro gran descubrimiento, que eres tú. Entonces Kolliker es el que lo proyecta a Cajal a nivel internacional. Él lo proyecta, y todos estos estudios de Cajal, él demuestra la teoría neuronal del sistema nervioso. O sea, él lo que demuestra es que el cerebro está formado por neuronas, que es algo que hoy en día todo el mundo lo da por hecho, pero eso no estaba demostrado hasta que llega Cajal. Él demuestra la neurona, él es el descubridor de la neurona. Vaya tela. Entonces, ¿cuáles son los otros aportes de Cajal? Lo que decíamos, la doctrina neuronal. Otras cosas que hizo importante. Él describió los impulsos nerviosos. Él sabía que la neurona estaba formada, como he dicho antes, por dendritas, y de la dendrita llega al cuerpo neuronal que se llama el soma y salen las proyecciones que son los axones. Cajal empieza a ver que hay neuronas que van del ojo hacia la corteza cerebral y de esta corteza cerebral van hacia los músculos, con lo cual él demuestra que las dendritas, que son las partes receptoras de las neuronas, son receptivas y que reciben estímulos, estímulos nerviosos, estímulos eléctricos, y que el cuerpo neuronal es el que ejecuta esta señal y la transmite a través de un axón, que estas son estas proyecciones largas de la neurona a larga distancia, de manera que una neurona pues podría proyectar un axón pues del sistema nervioso, podría llegar hasta el músculo directamente a través de la médula espinal. La neurona a través de la médula espinal podría llegar a larga distancia mucho más lejos. Bueno, la médula espinal pues se conecta con otra neurona y de ahí podría llegar al músculo, pero que se proyecta a larga distancia. Esto lo describe Santiago Ramón y Cajal. Esto es una cosa que es neurología básica o neurociencia básica. Pero esto lo demuestra él. Demuestra también que los impulsos nerviosos, y esto está demostrado por los dibujos que él hacía, hace la hipótesis de que los impulsos nerviosos viajan en una dirección concreta. Esto es lo que se llama la ley de la polarización dinámica, que es cómo se transmite el impulso nervioso, el potencial de acción dentro de las neuronas, y que se transmite las dendritas hacia el cuerpo neuronal y de ahí, por los axones, se transmite al órgano al que esté dirigido, o a la otra neurona a la que está dirigida, porque así es como se comunican las neuronas. Es lo que demuestra que las neuronas se comunican entre ellas y demuestra cómo se comunican estas neuronas entre ellas dentro de nuestro sistema nervioso. Él más allá describe el desarrollo embrionario de las neuronas, el cómo se forman las neuronas en el cerebro de un feto. Esto es algo que es súper importante hoy en día en neurociencias y en la parte de psiquiatría concretamente. Lo que estamos intentando comprender es el neurodesarrollo, es cuando una persona tiene una enfermedad mental. ¿Qué es lo que pasa en el desarrollo del cerebro de esa persona? ¿Qué alteraciones patológicas se producen en ese desarrollo embrionario que luego nos permitirá predecir la enfermedad mental? ¿Y cómo se podría hacer una intervención en ese momento? Ese es el futuro de la medicina, es donde estamos intentando ir. Y eso él lo va documentando todo. Y esto lo está documentando, estamos hablando a finales del siglo XIX. Y con dibujos en su casa, solo en Madrid, con un microscopio. Haciendo dibujitos. Una persona solo haciendo dibujitos. Impresionante. Esto es impresionante. En 1894, 5 años más tarde, él se va a la Sociedad Real de Londres, a la Royal Society de Londres, y ahí da un discurso y hace la hipótesis de cómo las personas aprenden, cómo las personas forman las memorias. O sea, lo más importante desde el punto de vista psiquiátrico es entender la memoria. Una persona que no tiene memoria, no, la esencia del ser humano eres tú y circunstancias, como decía Ortega y Gasset. O sea, tú y tus memorias. Si yo ahora mismo te quito la capacidad de formar memorias y te borro todas tus memorias... Eres una piedra. Eres una piedra, eres una sustancia amorfa. A veces nos llegan gente con demencia avanzada y dicen, ¿está deprimido o no? Pues es difícil ya diagnosticar en aquellos momentos, porque una persona que ya ha perdido todas sus memorias del pasado y no puede formar nuevas memorias, es difícil. O sea, se pierde esta esencia de la experiencia humana tal y como la entendemos hoy en día, del yo, el yo y mis circunstancias, ¿no? Claro, es como entendemos. Claro. Él es invitado a Clark University en Estados Unidos, que había sido la guerra con Estados Unidos recientemente, y se sorprende de cómo los americanos son receptivos a todo lo que él dice. O sea, en España él tardó en ser miembro de la academia. Fue cuando un miembro de la academia de España va a una conferencia europea y le preguntan los científicos, ¿qué está haciendo Cajal? ¿Qué es lo nuevo que ha sacado Cajal? Y él no sabía ni quién era Cajal. Claro, la cara de vergüenza que se le cae en el momento. Increíble. Claro, entonces él vuelve a España y consigue que a él se le entre dentro de la academia. Luego lo invitan a Estados Unidos y ahí los americanos, él se sorprende porque después de la guerra que había pasado en 1898, él cuenta en sus memorias que le sorprende cómo los americanos eran muy receptivos a todas sus opiniones y a todas sus ideas. Esto es algo típico de la cultura estadounidense. Yo lo vivo aquí constantemente, ¿no? Que la gente piensa que en Estados Unidos la gente es arrogante o que piensan que son los mejores. Pues alguno habrá así, pero en general ellos les encanta escuchar cómo hacemos las cosas en España, cómo las hacemos en otros países y traer estas ideas de todo el mundo, ¿no? Sí, que es lo que engrandece al país. Está donde está en parte por eso, ¿no? Por esa actitud. Y entonces, pues, él va desarrollando todo esto. también me gustaría decir cosas muy importantes de su vida personal, de lo que es lo que nos ha llegado, la honestidad. Sí. O sea, se consideraba una persona que era muy honesta y una persona honrada, además de sus virtudes como científico. Y hay tres elementos claves que lo pueden. Porque uno puede decir, bueno, ahora Cajal se le ha engrandecido, ahora pues la gente, es muy fácil hablar bien de alguien cuando ha conseguido lo que ha conseguido. Sí. A él pues se funda una institución de investigaciones biológicas y él empieza a contratar a muchos becarios, investigadores, que luego acaban siendo grandes psiquiatras del siglo XIX y del siglo XX también, que estudian con él ahí. Pero hay tres elementos importantes de su vida que yo creo que no dejan duda sobre el tipo de persona que era Santiago Ramón y Cajal. Una es, él es nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas y el gobierno le asigna un sueldo de 10.000 pesetas y él se la rebaja a 6.000 pesetas. Él dice que España no está para pagar unos sueldos tan altos en esos momentos por los que estaba pasando España. Asombroso. Asombroso. Él rechaza el cargo de ministro de Salud e Instrucción Pública y lo rechaza porque tenía un sueldo. O sea, que si aceptaba ese cargo, le iban a dar un sueldo y él no quería más dinero. Y sin embargo acepta el nombramiento de senador vitalicio, que había sido propuesto por Canalejas para ese puesto, porque era gratuito, porque no le iban a dar dinero. Él, siendo presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, envía al extranjero a su hijo Jorge, a uno de sus hijos, que era investigador como él, pero lo paga los gastos de su bolsillo. Y a él le preguntan, oye, pero si tú eres el presidente, ¿por qué no le das la beca a tu hijo para que vaya pensionado a estudiar al extranjero? Y él dice, precisamente por eso, porque era mi hijo, que no le podía dar la beca. Sí, es que el personaje es tan potente y tan, bueno, lo que está contando ahora Fernando, que ya digo, siempre viendo la historia y su importancia científica y como persona, además recorre una época muy clave de nuestra historia, ¿no? El final del 19, con toda la crisis del 98, toda esa historia. Digo, debería tratar en un podcast aparte, pero bueno, ya hoy, como estás metido tú con él, ya bueno, aprovechamos y redondeamos este audio con Ramón y Cajal. Bueno, seguirás contando cosas de él, pero es espectacular, ya como humanamente es espectacular este personaje, espectacular. Perdona, Fernando, sigue. Y ahora llega el momento ya, cerca en 1906, cuando Cajal ya está mayor, Cajal decir que en el momento en que Cajal descubre la teoría de la neurona y descubre el modelo del sistema nervioso tal y como lo hemos heredado hoy día, o sea, es el modelo del sistema nervioso de Cajal. Se podría decir que el modelo del sistema nervioso de Cajal es el que entendemos hoy día. Uh-huh. Llega un momento en que se decide que se le va a conceder el premio Nobel de la Medicina. No obstante, se cuestiona si se le va a dar a Cajal solo o se le va a dar a Cajal junto con Golgi. Claro, esto generaba una polémica porque Golgi defendía la teoría reticular y en el momento en que Cajal desarrolla la teoría neuronal y es aceptada por la comunidad, se pasa toda su vida desprestigiando a Cajal y a todos los avances científicos de Cajal. Cajal lamenta eso en un momento de sus memorias cuando dice, si Golgi hubiera sabido la admiración que yo sentía por él, si él en el momento que yo lo conociera, él hubiera entendido la admiración que yo sentía por él, nunca nos habríamos ahorrado muchos disgustos. Cajal lo admiraba a Golgi, a pesar de todo esto. Fíjate. Entonces, decide un momento y al final se decide que, a pesar de todo, se le entrega a los dos, porque Golgi, bueno, pues había desarrollado también las técnicas que le ayudaron a Cajal y que también merecía ser compensado. Claro, Cajal llega un momento que no entiende, porque dice, bueno, él defiende la teoría reticular, yo defiendo la teoría neuronal. Son como entregarle el premio a dos hermanos siameses que están unidos por la espalda. Claro, son dos teorías opuestas. Claro, él no entendía, pero a pesar de todo dice, bueno, vamos ahí y acepto el premio. Entonces va ahí a aceptar el premio. Él habla muy bien del trato que le da la gente, que le da la Academia Sueca, de cómo la gente se porta con él, muy agradecido, y llega un momento que es el día del premio y hay que dar los discursos. Y llega, en primero tiene que dar el discurso, el primer día, Camilo Golgi. Camilo Golgi lo primero que hace es decir que a pesar de que la teoría de Cajal, la teoría de la neurona, se ha descubierto gracias a sus avances científicos sobre las tinciones de Golgi, que esa teoría está desacreditada y que es una teoría que no es válida. Y explica por qué. Y empieza a explicar por qué y desacredita totalmente todos los estudios científicos de Cajal. Inmediatamente se pone a revisar todos sus mitos de su carrera profesional a lo largo de toda su vida. ¡Qué monstruo! Claro, entonces esto, imagínate la gente cómo se lo tomaba. Claro. Llega el día siguiente y le toca a Cajal recoger el premio después de todo ese discurso de Golgi. Entonces, en ese momento, pues claro, al día siguiente tiene que recoger el premio Cajal. Todo el mundo está ahí expectante, esperando cómo va a responder Cajal a Golgi, cómo va a responder después de una persona que ha dado un discurso de desprestigio, cómo le iba a contestar, cuál iba a ser su carta, ¿no?, para contestarle a Golgi y defender su legado. ¿Y en ese momento que están todos expectantes, sale Santiago Ramón y Cajal y suelta un discurso hablando no de él, sino de todos los científicos que habían aportado a la histología y a la ciencia y que merecían ser nombrados y que merecían estar ahí y que eran tan merecedores del premio Nobel como él mismo que estaba ahí recogiéndolo. Toma ya. Empezando por Golgi y luego siguiendo por Kolliker, que había fallecido ya de un cáncer. Su mentor, ¿no? El alemán, ¿no? Su mentor, ¿no? El que le impulsó, ¿no? Claro, empezando por Golgi, que había sido la persona con la que le daban el premio y lo manejea y dice que para él es un orgullo estar ahí con una persona tan importante y de tal trascendencia como Camilo Golgi. Y luego por Kolliker, que había fallecido de cáncer, pero que si la enfermedad no le hubiera cortado la vida, estaría todavía creando y habría hecho más avances todavía la ciencia. Y luego todos, empieza a dar toda la lista de todos los científicos de Europa y del mundo que merecían estar ahí con él. Y así es como termina su discurso. Tremendo. Una persona que las personas que nos dedicamos a la academia y a la ciencia, cuando escuchamos estas historias, resulta muy difícil no emocionarse. Increíble. Pues mira, me alegro mucho que hayas tratado este tema porque me lo hemos tratado así un poco de puntillas, pero lo suficientemente para no dejarlo nunca en el tintero, ¿no? Porque es de esos temas que dice, bueno, lo vas posponiendo porque no le ves, no tiene fuerza para... Bueno, sí la tiene luego, sin duda. Pero lo vas dejando, y dice, bueno, es un personaje, es un científico, está premio Nobel, pero bueno, ya y yo siempre estoy rondando. Siempre cuando pienso en audios me ronda Ramón y Cajal, sí, y aquí contigo ha venido, vamos, perfectamente el personaje. Y ahora, tras el Nobel de Cajal, ¿sí?, Golgi muere, sabemos que muere más o menos 20 años más tarde, defendiendo la teoría reticular. Él nunca llega a reconocer la obra de Cajal. Sí. Y Cajal inmediatamente se pone a trabajar otra vez y publica una de las obras más importantes de Cajal. Que, o sea, después de recibir el Nobel, él ya en los últimos años de su vida hace los estudios sobre la degeneración y la regeneración del sistema nervioso. O sea, antes de Cajal se sabía que el sistema nervioso no degeneraba o regeneraba. Y él empieza a ver cómo los axones, si se lesionaban, se podían volver a regenerar. Esto es lo que llamamos la neuroplasticidad, que es la habilidad del sistema nervioso para regenerarse. Esta es la clave, hoy en día, en psiquiatría y en neurología, de toda la neurociencia. Es cómo podemos comprender, cómo podemos conseguir la regeneración del sistema nervioso y cómo podemos enfatizarlo. Y esto lo anticipa Cajal. Vale. En la enfermedad de Parkinson, en la esquizofrenia, en la degeneración que vemos en los trastornos de enfermedades mentales y neurológicas, cómo podemos entender cuáles son los mecanismos en los que podríamos facilitar a nivel químico la regeneración del sistema nervioso para potencialmente curar las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Y todo esto lo desarrolla Cajal con un microscopio y un blog. Esto lo desarrolla Cajal estudiando con su microscopio y haciendo sus teorías. Madre mía. Sí. También decir que el psiquiatra más famoso de hoy en día se llama Erich Kandel, era un psiquiatra de origen austriaco que ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos y que en el año 2000 fue premio Nobel. Él sigue vivo, tiene 88 años y ahora se ha dedicado a escribir libros de arte y psiquiatría y de otras cosas como las que hacemos aquí en este podcast. Pero sí. Erich Kandel, él lo que hace, o sea, la razón por la cual le dieron el premio Nobel es que él lee a Cajal. O sea, hoy en día todo el mundo en neurociencia lee a Cajal. Cualquier persona que quiera hacer un estudio de neurociencias aquí en Estados Unidos tiene que leer a Cajal. O sea, el reconocimiento que tiene aquí en Estados Unidos Cajal es impresionante. Por ejemplo, aquí en Chicago, sin ir más lejos, en el Museo de la Medicina de Chicago, el Museo de la Cirugía, precisamente sí. Es el Museo de la Cirugía, está en Chicago, tiene una sala independiente absolutamente dedicada a Cajal. En el Museo de Arte de Minnesota, los dibujos de Cajal fueron presentados como obra de arte hace un año y pico. En Chicago, hace dos años, me acuerdo que también se presentaron los dibujos de Cajal en una exposición. Aquí se estudia. O sea, yo aprendí muchas de estas cosas, no en la Escuela de Medicina, sino aquí. Yo hace dos años me encargaron dar los cursos de neurociencias a los residentes de psiquiatría en este hospital donde trabajo. Joder. Y preparándome los cursos de neurociencia, pues yo cojo un libro americano, libros americanos, para prepararme los cursos de neurociencia y empiezo a leer todas estas cosas sobre Cajal. O sea, yo cuando entiendo que esta persona descubre la neurona, descubre el potencial de acción, descubre la forma en que se comunican las neuronas, descubre la memoria y la memoria que es la esencia básica de la experiencia humana, y avanza la neuroplasticidad, yo es que no me lo podía creer. O sea, yo no me podía creer la cantidad de avances que esta persona había conseguido hacer. O sea, me parecía increíble. Tú lo has contado bien porque realmente te afecta profesionalmente el personaje y además estás viviéndolo en eso, en un país que se supone, bueno, que no es un personaje de allí, y estás dando a entender, a conocer, ¿no?, el valor que se le da fuera a un personaje español, ¿no?, que, con esta, de esta valía. La verdad que, y tenerlo aquí tan cerca y no tener conocimiento de él. Sé que se hizo una serie hace muchos años de Ramón y Cajal, me acuerdo. Yo era chaval, o si no era chaval, era adolescente. Y por ahí, creo que era Adolfo Marsillat, no sé si estoy equivocado. Hay una serie de televisión de Ramón y Cajal que estaba, me acuerdo que la vi, y entonces me llamó la atención aquel personaje, que estuvo a punto de morir, pues, estuvo en la guerra, pasó dos enfermedades, bueno, a punto de la muerte, estuvo una o dos veces. Y como, me acuerdo que me llamó mucho, y entonces me llamó la atención, claro, cuando en la televisión se veían cosas en condiciones. Y entonces ya me marcó aquel personaje. Entonces siempre lo que se queda ahí, como a un chaval, pues se te queda el personaje, y siempre lo he tenido en la cabeza y he leído cosas sobre él después y tal. Pero mira, ha sido un homenaje a Ramón y Cajal, desde luego, con un homenaje con tu intervención, desde luego, y que quede aquí para siempre. Bueno, a este Erich Kandel le dan el premio Nobel porque él descubre las teorías de la memoria de Cajal. Lo que hace es en los años 70 coge dos moluscos que se llaman aplisia y divide a esos moluscos en dos grupos. Y a uno le da un estímulo nocivo y a otro le da un estímulo normal. Y ve que los moluscos que les da un estímulo nocivo, estos son la aplisia, que tiene muy pocas neuronas, ve que en esos moluscos que aprenden a evitar el estímulo nocivo, se hacen modificaciones de las dendritas, que es lo que había anticipado Cajal en su teoría de la memoria. Entonces, al descubrir eso, él lo que hace es demostrar la teoría de Cajal. O sea, y por demostrar la teoría de la Cajal, es el último psiquiatra al que sale el premio Nobel. Premio Nobel, claro, fíjate. O sea, es un premio Nobel. ¿Qué año ha sido? ¿El 2000, has dicho? En el 2000. En el 2000. Cajal, claro, Cajal habla de esto en 1800, pues te lo digo. En 1894, él habla que se producen nuevas conexiones en la Sociedad Real de Londres, se producen nuevas conexiones dendritas para explicar cómo se forma la memoria. En los años 70, 1970, o sea, 100... prácticamente 100, casi 100 años después, sí, con toda la tecnología y todos, sí, los medios que teníamos, en los años 70, en el 78 creo que fue, Kandel demuestra la teoría de la memoria de Cajal, y él había estudiado la teoría de la memoria de Cajal y la demuestra. Y a esta persona, por eso, se le da, era un psicoanalista que se sale del psicoanálisis para dedicarse a la neurociencia. Y le dan un Nobel por ratificar, ¿no? Por ratificar. A este le han dado el premio Nobel, es el último psiquiatra, el psiquiatra de moda en el mundo entero, que le han dado el premio Nobel el año 2000 por ratificar las teorías de Cajal de 1896. Increíble. De 1894, perdón. Sí, no, es que lo mires como lo mires. Lo mires como lo mires. Que, bueno, pues me alegro mucho que haya quedado esto aquí dicho y bueno, fenomenal, de verdad, Fernando. Fernando, vamos a ir acabando, ¿vale? Bueno, más o menos, no sé, las horas que llevamos aquí hablando, da igual, y vamos a, ya digo, una pequeña pausita y ya vamos a ir cerrando el audio contigo, unos comentarios ya, pues eso, de despedida, y ya digo, vamos a, y te dejo ya que vayas a merendar. Tú ahora, yo me voy a acostar y tú te vas a merendar. Venga, seguimos enseguida. Perfecto. Bueno, pues nos acercamos al final del audio. Ya digo, no sé las horas que llevamos aquí, luego ya cuando lo edite las contaré, pero hemos empezado a las 8, son las 12 menos algo, pues estamos, nos vamos a acercar a las 4 horitas, 3 horas y media, 4, calculo yo. ¿Qué tiempo tenéis en Chicago? ¿Llueve? ¿Hace sol? ¿Qué tiempo tenéis ahora mismo ahí? Hoy viento y fresco. Fresco, que hay que ponerse chaqueta, abrigo ya. Y vives, me dijiste, en el centro, ¿no? ¿Tienes el hospital cerca o qué? Sí, lo tengo. En bicicleta puedo ir, caminando dar una hora, pues pido el metro, son 3 paradas, la verdad. Sí, vivo sí. En pleno centro, ahí cuando quieras, ya sabes que tienes tu casa. Sí, bueno, pues algún día abusaré de tu confianza. Me pasaré por ahí a ver el lago Michigan. Aquí solo tengo el lago del Retiro. Fernando, que bueno, vamos a ir cerrando. Hemos hablado de tantas cosas. Yo tenía preguntas fuera de concurso, como se suele decir. Una es ir apuntando cosas así según ibas hablando y tal, y bueno, y las tenía ya un poco preparadas. Una es ¿qué nos lleva históricamente, vale? La historia, los pueblos a través de la historia. ¿Qué lleva un pueblo? Y concretamente, bueno, pues puedo, no sé, hablar del pueblo alemán en los años 30. ¿Qué lleva un pueblo a seguir una serie de doctrinas, como el nazismo, o votar a un personaje como Hitler? Digo, por un ejemplo, ¿no? Hay muchos más ejemplos. Tenemos aquí casos, bueno, ejemplos de gente que se va hacia teorías terroristas y gente mata por ideales, y es capaz de poner bombas, de asesinar a una persona como él, ¿no? Por ideas. Ves como pueblos enteros o sociedades enteras en la plena sociedad de información se dejan influir, engañar o no sé cómo llamarlo, como está pasando en Cataluña en este momento, ¿no? Hasta el punto de engendrar odio en una sociedad que no tiene ningún motivo, ¿no? Y se engendra realmente, ¿no? Se siembra y crece ese odio. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Sí, lo entiendo porque soy humano y soy parte del problema, pero eso en psiquiatría, eso tiene algún tipo de interpretación. No sé, escucha, esto es un poco ya fuera de concurso, fuera de historia, pero son preguntas que siempre me ha apetecido hacer a un especialista, porque realmente cuando veo a veces unas noticias o veo determinados acontecimientos aquí en España, uno me dice, no lo entiende, ¿no? ¿Cómo el ser humano puede llegar a esa deformación y a esa autocomplacencia en la deformación? Porque realmente hoy hay información para enterarse de todo, pero hay gente como que no quiere mirar, ¿no? A la realidad y se deja llevar por estas corrientes. No sé, a lo mejor es mucho lo que te he metido en la pregunta, pero ¿qué se te ocurre decir ante, no sé, de todo esto? Es un tema muy complejo. Yo creo que la psiquiatría ha intentado siempre opinar muchas veces en estos casos. Cada vez que ocurre una catástrofe o ocurre una persona en tiempos de crisis, siempre hay una persona que a veces es una persona que está loca y puede tomar el liderazgo, y no loca desde el punto de vista psiquiátrico, pero una persona que tiene una psicopatología y puede tomar el liderazgo y llevar a una sociedad a veces a la hecatombe, ¿no? Como pudo pasar en Alemania. De hecho, cuando en los juicios de Nuremberg se contrató a un psiquiatra, sí, y a un psicólogo americano que entrevistaban a los nazis, y uno pensaba, bueno, ¿cómo pueden diagnosticar? Lo que vieron es que ni el psiquiatra ni el psicólogo se ponían de acuerdo. El psicólogo les decía que todos eran psicópatas. El psiquiatra decía que ninguno tenía una enfermedad psiquiátrica. Y es que no es necesariamente que una persona tiene que tener una enfermedad psiquiátrica para radicalizarse o para fanatizarse o para llevar a un país o tomar un liderazgo que puede llevar a un país a la hecatombe haciéndoles creer una cosa que no es. Eso puede pasar a nivel de grupos pequeños o puede pasar a nivel de grupos muy grandes o a nivel de una nación. Pero lo que sí que es probable es que la mayoría de esta gente no tuviera una enfermedad psiquiátrica en el sentido de enfermedad mental severa, como una esquizofrenia o un trastorno bipolar, un trastorno mental grave, porque si no habría sido difícil que hubieran llegado tan lejos dentro de la sociedad como llegaron. Entonces, eso es una teoría. Lo que pasa es que muchas veces a lo largo de la historia la entendemos muchas veces de una forma, yo creo que dualista, ¿no? El ser humano siempre tiende a competir. Es nosotros contra ellos, ellos contra nosotros. A lo largo de la historia nos hemos pasado a veces peleándonos. Uh-huh. Decimos, venga, cristianos contra musulmanes, griegos contra persas, comunistas contra capitalistas, españoles contra antiespañoles. Entonces, esto, uno dice, no, bueno, escucha, y esto siempre escucha, lo mismo. Escucha, Real Madrid contra Atlético de Madrid. Es que Real Madrid contra Atlético, el derbi. El Betis Sevilla me da igual, lo llevo al fútbol porque es lo más estúpido que mismo tenemos. El fútbol es una estupidez en sí mismo, estupidez en cuanto a los problemas que crea. Es decir, que este dualismo no es solamente político o ideológico, sino que es de la vida normal, corriente. Uno se agarra a su tribu, a su grupo, ¿no? Como un clavo ardiendo, ¿no? Claro. El bien y el mal. Desde el punto de vista biológico, ¿cómo podemos demostrar el bien y el mal? Desde el punto de vista biológico no se puede demostrar esto. Esto son creencias de las personas. Y así nos pasamos luchando y compitiendo a lo largo de toda la historia. Es siempre, cambiamos el continente, pero siempre es el mismo contenido, que es lucha de ellos contra nosotros o nosotros contra ellos. Esto se puede entender de muchas maneras distintas. Cuando las cosas van bien, pues la gente normalmente se relaja. Pero cuando las cosas van más mal, somos vulnerables de que aparezca un líder que nos lleve a una crisis. Una crisis para bien o para mal, otras veces. Yo creo que el ser humano tiene una tendencia a obedecer la autoridad. Esto no lo digo yo, esto se ha mostrado por estudios. Por ejemplo, en el juicio de Eichmann en Alemania, cuando lo pilla el Mossad, creo que lo pillaron en Argentina y lo trajeron a juzgarlo. Y lo juzgan y él dice, yo solo obedecía a la autoridad, yo solo quería hacer bien mi trabajo. Mi trabajo era administrar el campo de concentración y yo lo quería hacer mi trabajo lo mejor posible. Yo obedecía a la autoridad, yo no estoy responsabilizado de lo que pasa. Cuando una autoridad te dice que tienes que hacer algo, automáticamente sentimos que nuestra responsabilidad individual de ese acto se difunde. Eso es un proceso psicológico que tenemos. Y esto se demostró en un experimento. Stanley Milgram, que fue un científico psicólogo de los Estados Unidos, inspirado por el juicio de Eichmann, diseñó un estudio en el cual cogía a gente de la calle, voluntarios, y les decía que tenía que hacer un test de preguntas a las personas, y si fallaban la pregunta, la persona que estaba detrás era un actor. Pero si fallaba la pregunta, había que darle un estímulo eléctrico. Y este estímulo eléctrico se tenía que ir aumentando conforme la persona fallaba las preguntas. A la gente no se le informó de en qué consistía el estudio, ¿no? Eso tiene sus problemas éticos que podría tener hoy en día. Pero se quería estudiar si la persona iba a obedecer a la autoridad. Entonces, la persona, una vez que no respondía a las preguntas, el actor, que en el fondo no estaba recibiendo estímulos, pero él hacía, ¡ay, ay, ay, me duele mucho! ¡Ay, para, por favor! ¿No? Le decía a la persona. La persona iba automáticamente al científico, que iba con una bata blanca, que es un uniforme, que eso también ejerce mucha importancia, los uniformes, y decía, oye, esto no puede seguir, esto seguro, y decía, por favor, siga usted con el estudio. Le respondía siempre a las personas. Entonces, al final le decían que esos estímulos potencialmente podían incluso acabar matando a la persona o hacerle mucho daño físico. Y a pesar de todo, solo el decir, por favor, siga usted con el estudio, estas son las normas del estudio, o por favor, siga usted con el estudio, el 90% de las personas acabaron dándole el estímulo eléctrico máximo al actor. Al actor. A sabiendas de que era una auténtica barbaridad. A sabiendo. Eso fue aproximadamente, pues no sé si era el 70%, porque el estudio se ha repetido varias veces, pero entre el 70% y el 90%. O sea que una cosa tan grave que sería como darle... Explica, sí, que la autoridad anula la conciencia personal, evidentemente, ¿no? Es lo que está... El dualismo del bien y el mal yo creo que no nos lleva a sitios. Lo que tenemos que ser conscientes es que desde el punto de vista psicológico somos vulnerables a obedecer la autoridad. Y a todo estudio tuvo unos problemas éticos, obvios, porque luego la persona sufrió de decir, wow, yo habría sido capaz. O sea, tú tienes que luego lidiar con eso. Yo habría sido capaz. Yo creo que la conclusión que tenemos que saber sacar no es decir, oh, ojalá si eso pasara yo estuviera en el 20 o 30% que no lo hiciera. Ojalá fuera yo ese. Ojalá no fuera yo el que habría sido capaz de ejecutar... De no dar al botón, de ejecutar de ejecutar la acción. Ojalá yo hubiera sido. Pero la realidad, yo creo, y esto ya es un poco más mi opinión, pero la realidad es que yo creo que la mayoría de las personas, el 70 o el 80% de las veces, somos vulnerables de hacer esto en nuestra vida. O sea, a lo mejor para algunas cosas no lo hacemos, porque tenemos más conciencia, pero para otras cosas que no tenemos conciencia o que no las comprendemos bien, lo haríamos. Entonces yo creo que para esto lo importante no es decir, algunos se salvan, otros no. Es todos somos vulnerables de esto, hacerlo en algún periodo o en algún aspecto concreto de nuestra vida. Somos propensos a obedecer, pase lo que pase, y saltar nuestras propias normas morales, ¿no? Yo creo, mi opinión es que todos... Yo, tú, todos, somos vulnerables de que en el 70% de los aspectos, y dependiendo de la gravedad que eso llevara, somos vulnerables de que en unas cosas no, pero en otras cosas sí, de obedecer a la autoridad sin cuestionarla, aunque eso sepamos que vaya a llevar consecuencias negativas. Entonces, claro, cuando llega una autoridad y una autoridad crea un comportamiento, o sea, ¿por qué no? Uno pregunta, ¿por qué nos pasamos toda la vida peleándonos, ¿no? ¿Por qué pasamos toda la vida luchando? ¿Por qué, aunque las cosas vayan bien, aparece la lucha, ¿no? Y uno, pues hay muchas teorías de eso, hay teorías de poder, de quitarle al vecino lo tuyo, sí. Teorías económicas, teorías sexuales, hay muchas teorías, pero yo, a mí me gusta enfocarlo esto desde un punto de vista existencial. Nosotros somos arrojados a este mundo y no tenemos nunca clara cuál es nuestra misión, cuál es nuestro sentido en la vida. Y a veces buscamos esta creencia, que es una ontología, y esta ontología nos ayuda a tener ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo en esto. Sí. Cada uno puede creer lo que quiera. Puede creer en que el comunismo va a salvar el mundo. Otro puede creer que el capitalismo va a salvar el mundo. Otro puede creer que lo que nos va a salvar a todos es la religión. Otro. Pero estas creencias te producen una seguridad ontológica, ¿no? Una seguridad existencial. El problema es cuando estas creencias, en un momento de crisis, lleva a ciertas personas a la fanatización. Y la fanatización es un proceso en el cual la responsabilidad individual queda diluida por ese bien mayor. Y te lleva al enfrentamiento con lo que no opino lo que tú. Y te lleva al enfrentamiento y te llega a saltarte cualquier cosa. Entonces, el anarquista que intenta matar a Alfonso XII es igual que el terrorista vasco, un joven vasco terrorista que desde pequeño le están diciendo que hay que luchar, que hay que implicarse. Y esta persona empieza a creer y dice, yo soy capaz de matar. Soy capaz de matar porque esto va a ser el colectivo, por el bien mayor. O sea, es un acto. Me acuerdo que precisamente había por internet una entrevista de un etarra arrepentido y él decía, yo cuando, después del atentado, lo que sentí era rabia de que no haya salido bien. ¿Él es una mala persona? No, él lo que está es intentando, como Eichmann, hacer bien su trabajo. Y tú lo que quieres es hacer bien tu trabajo. Mira, el otro día estuve viendo, bueno, ya estamos derivando otros temas, el otro día estuve viendo en la televisión un reportaje de en estos canales que hay de Movistar, no sé, que era tal de las SS. Y claro, han entrevistado a miembros de SS, que era, bueno, un reportaje más o menos antiguo, pero bueno, ya hablando, ya personas mayores de 80 y tantos, 90 años, hablando de cómo ellos ejecutaron, me acuerdo, judíos en Ucrania. Y exactamente han dicho lo que tú has dicho. Es decir, primero, era una orden, y segundo, ellos estaban haciendo el bien. O sea, ellos estaban convencidos de que ellos no estaban matando a un niño, una madre y un niño, que como alguno mataba, que era espeluznante. Además, lo decían con un sentimiento ahora mismo de arrepentimiento, porque la vida les ha hecho pensar. Pero ellos decían, es que en aquel momento estábamos salvando a Alemania. Es decir, de la gente de los judíos que estaba tergiversando el tema, que iba a acabar con... O sea, los judíos iban a acabar con Alemania, y esa era la idea, y ellos hacían el bien. Claro, y los escucha y dice, Dios mío, era aterrador escuchar a un tío decir aquello, pero todo tiene que estar diciendo. Llega un momento en que se te va... Tu ética individual, en la que tú has aprendido de niño, queda absolutamente diluida por la ética de la autoridad que impone la ética colectiva en ese momento. Tú ahora mismo en ese momento eres una máquina de hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Entonces esto pasa igual, pues como... y además es con un fin bondadoso. O sea, ¿a ti te parece paradójico? Ellos están ungidos por la razón y por la... Toma, por supuesto. El anarquista tenía un fin bondadoso. Él tenía un atentado terrorista por un bondadoso. El terrorista islámico de España... que cualquiera que haya, él tiene un fin bondadoso, que es decir, el Islam, que es la religión verdadera, que hay que protegerla, que es la que Dios ha elegido, y que la auténtica está bajo amenaza, y está bajo amenaza de todos estos herejes, y yo voy a sacrificar mi vida, y sacrificas tu vida, por un fin puramente bondadoso, que es salvar la religión de Dios. O sea, tú fíjate hasta el que llega una persona. Ese mecanismo psicológico es el mismo. Sí, porque no estamos hablando de... Oye, luego está el psicópata, me imagino que bueno, que el asesino... Vamos a ver, el mal existe, es decir, en las personas. Hay gente que, por lo que sea, hay un mal. Pero estamos hablando de gente normal que se convierte en auténticos polvorines, te digo, por una autoridad, por una interpretación de... Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Mira, esto no pensábamos... Eso entró aquí después del lo que vemos en el estudio es eso, que todos somos vulnerables. Claro, entonces el mensaje de la introspección personal, de decir, si tú intentas a una persona que sea fanatizado, a esa persona tú intentas convencerla con argumentos o demostrarle evidencia, ya puede ser demasiado tarde, porque esa persona ya no va a querer creer otra cosa, porque se convierte en una cuestión de fe y de luchar contra esa fe. Entonces, yo creo que lo importante es que todos, a través de la introspección y del pensamiento, nos hagamos ese análisis autocrítico de hasta qué punto nosotros podríamos ser esa persona. Estamos hartos de ver ahí mismo. Bueno, yo estoy harto. Cada vez aborrezco más y me enferma más ver a la gente sí, fanatizada o radical, ¿no? En todos los aspectos. Yo tengo gente de mi entorno, cercana, hablo de amigos, ves su manera de ver las cosas y tal, y de momento que me enferma, realmente, digo, no, o sea, no te aporta nada. Entras en un telo y ya no te sacan de allí, y además es horrible, ya digo. Lo vemos, no más que entrar en Twitter o entrar en cualquier red social y ver un poco cuando un tema se dirime entre... Es horrible la sociedad que estamos viviendo ahora mismo en ese aspecto. Yo creo que ha sido un comentario muy importante, ha sido un broche de oro, porque yo creo que el que escuche esto, que piense un poco en su vida, en su manera de ver las cosas y ser, sobre todo, como tú has dicho, ser consciente de que somos vulnerables a estos efectos, yo creo que es la mejor enseñanza que podemos sacar, más de un profesional como tú, que sabes de lo que estás hablando, y yo creo que ha sido, ya digo, un final... Estupendo para todo lo que hemos hablado hoy, Fernando. No sé si te queda algo más que decir y bueno, yo particularmente imagino que toda la gente que escucha, primero, que eres aparte un invitado, pero eres un oyente más, que es la clave de toda esta película. O sea, eres un oyente más que conoces el audio, ya tú y yo no nos hemos visto nunca personalmente, lo hemos hablado por correo a menudo y tal, y lo importante es que tú eres un oyente y sabes esto de qué va. Y yo creo que ha quedado todo muy bien, ha sabido explicarte perfectamente, a mí me ha gustado mucho el audio, me ha encantado, de los que más entra en mi top 10, en mi top 10 seguro, o sea, ahora cuando lo edite y acabe de prepararlo, disfrutaré cuando lo lance al aire, pero pues, sobre todo agradecerte, de verdad, agradecerte el cariño con el que te has tomado esto, agradecerte que esto... a ti no te reporta absolutamente nada, que lo haces por compartir tus conocimientos y tu experiencia de vida, que es fundamental, con gente, y que en cierto modo me hace sentirme un equipo, ¿no? Con toda la gente que colabora y la gente que escucha. Es decir, somos todos un equipo que estamos intentando avanzar, ¿no? Avanzar un poco en ser todos más racionales y más normales, ¿no? En esta vida que nos tiene un poco acogotados a todos. Y la gente que nos escucha, pues igual, que se sienta partícipe de este equipo, que es Memoria de un Tambor, o el nombre que le toque, cada uno quiera poner, al podcast, al Memoria de un Tambor, o a quien, lo como queréis llamarlo, pero que luego esto se expanda en vuestros ámbitos, es decir, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestra familia, lo repito siempre, que esto no se quede aquí, que seamos una célula, ¿no? Como la de Ramón y Cajal, ¿no? Que expanda energía, ¿no? Hacia afuera, y energía positiva y energía de verdad. Y que transmitamos la historia como una herramienta para ser mejores. Esa es la esencia, no sé, Fernando. Yo te dejo que digas lo que quieras y ya vamos a ir cerrando. Yo te agradezco muchísimo que me has invitado. Yo soy un gran fan de tu podcast y a mí personalmente me ha ayudado como psiquiatra, a mí me ha ayudado como una especie de psicoterapia tu podcast, porque yo al estar viviendo aquí tan alejado, tú me has dado la oportunidad de poder conectar con mi historia y soy un gran amante de la historia. Yo siempre le digo a los residentes de psiquiatría y a los estudiantes de medicina, les digo, la historia es muy importante porque si no conocemos la historia, no podemos comprender qué es lo que hacemos ahora y no podemos ser creativos para intentar llegar con nuevas ideas y comprender lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, pues, una experiencia parecida a la que tú tuviste en tu camino de Santiago, puedo tener yo después de 2 años escuchándote, yéndome a la cama, corriendo por el lago Michigan, contándole las historias que he aprendido de ti a otra gente, y yo formar parte de este podcast a nivel personal, pues a mí es una experiencia mística en sí. Bueno, oye, pues creo que es demasiado, pero entiendo lo que me estás contando y fenomenal. Ya te digo que luego recibirás un poco ya las respuestas, los comentarios, y es muy bonito luego ver cómo la gente pues valora la sinceridad, ¿no? Y el ofrecer por ofrecer. Realmente yo pienso que es la clave de lo que estamos haciendo aquí. Aquí son las 12 y, y allí serán las 7, ¿no? Las 5. Las 5. Yo ya digo, yo ahora me voy a acostar, voy a apago aquí todos estos aparatos, los aparatajes, me iré a la cama un ratito y a ver si mi mujer no me da con el... No se enfada. Dice qué horas son, que lleva de las 8 ahí metido en una buena habitación y tú te vas a tomarte unas tortitas, ¿no? Dentro de Chicago y a disfrutar. Fernando, lo he dicho, que muchísimas gracias, de verdad, de corazón, me ha encantado escucharte, y a veces yo creo que he intervenido poco porque estaba a veces alegrado escuchándote, me ha encantado tu tratamiento de este tema, y yo creo que la gente va a estar igual de agradecida. Cualquier cosa que me haga falta en tema de psiquiatría, la contactaré contigo, si hay que hablar de lo que sea, contaré contigo, evidentemente, y nada, y lo dicho, que seguiremos en contacto, te mando un abrazo fortísimo de mío y de toda la gente que te está escuchando, y seguro que coincidiremos otra vez aquí hablando delante de un micro. Fernando, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a ti también, muchísimas gracias. Bueno, pues ya ha despedido nuestro amigo Fernando. Solo decir ya para despediros que yo me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también, que os haya aportado mucho este audio. Gracias a la intervención de Fernando, que nos ha puesto al día de algunos aspectos. Yo por lo menos desconocía absolutamente. Todo esto lo encuadramos en el resto de la historia y el puzzle poquito a poco lo vamos a ir completando. Ya digo, con estos audios que se van enlazando unos con otros. Por nada, lo de siempre, que lo contéis por ahí todo lo que podáis, y que disfrutéis sobre todo de la historia de España, que disfrutemos juntos de algo que tenemos ahí, que lo tenemos bastante apartado, bastante, y era bastante desconocido para la mayoría. Y yo creo que poquito a poco estamos despertando y estamos creando pues un grupo de gente que nos gusta esto y que seguiremos aquí pasándolo bien. Amigos, cuidaros mucho, un abrazo fuerte y prontito espero vernos pronto aquí en Memoria de un Tambor. Un saludo. Memorias de un tambor.